Bienvenidos a todos ustedes a una nueva y maravillosa edición de Otaku no Shoso. Hola. Ya se te da más introducción y la Pau. Hola. La locura es... Señoras y señores, usted sabe, soy Hayama y estamos aquí en una nueva oportunidad grabando este hermoso y humilde proyecto de anime retro, podcast, bello, maravilloso, que al final del día lo pasamos súper bien y que usted sabe que yo no lo estaría grabando si no fuera porque me acompaña aquí al ladito la waifu de Chile, la querida por todos, la Pau. Hola, muy buenas noches, días, como usted prefiere cuando nos escuche. ¿Qué tal, Pau? Estoy bien, creo que hoy día sí llegó como el invierno, creo. Hoy sí, yo tengo frío. Sí, sí. Y bien, en general, para los que escucharon el capítulo anterior, ya salí de la cuarentena, déjale, sin síntomas, todo perfecto, estamos todos bien en la casa. La gente que trabaja con nosotros están todos bien también, así que todo bien, así que estamos todos safe. Sí, eso. Porque la Pau había contado que lamentablemente tuvo COVID en el podcast anterior, pero ahora la Pau ya está saliendo completamente de eso, así que yo estoy muy muy contento, amiga, muy muy contento. Sí, sí. Me salió súper súper barata, la verdad, así que todo sí, bien. La verdad es que sí, así que tú sabes, para mí son puras buenas noticias que esté acá al lado mío grabando esta maravilla. No al lado mío físicamente, pero al lado aquí en el loco mundo del internet y espiritualmente, amiga. Sí, sí. Así que acá estamos, pues, otra vez en fase 1. Yo siento que es como una es la extensión del año pasado. Alguien había puesto en internet como una especie como de loop, como de lo que era el año, y era como una especie como de espiral, en que todo el año pasado había sido como la espiral, y después como que volvió a ser marzo del 2020. Sí, estamos una cosa así. Estamos en el 5000 de marzo del 2020 todavía, así sí, que nada que hacer. Pero bueno, en fin, lo único bueno de este encierro es que no da tiempo para grabar esta maravilla. Exacto, exacto. Y es, porque estás preparada para el día de hoy. Sí, hace tiempo, de hecho. Sí, soy testigo de que la Pau estaba hace mucho, mucho tiempo preparada esto, porque lo prometí es deuda. Me la inhalé. Sí. Y, oye, eso suena así como, son drogas duras. Esa era la idea. Muy bien, porque, sí, porque lo prometí es deuda y nosotros continuamos el día de hoy con la revisión de las 5 temporadas de Sailor Moon, porque nosotros empezamos hace unos 3 meses atrás, por ahí, aproximadamente, con la primera entrega, sí, del podcast, y la verdad es que Sailor Moon es una serie tan influencial, tan importante, tan maravillosa para nosotros, que decidimos hablar de cada temporada con un episodio dedicado uno por uno, porque es que, ustedes saben, pues, la enfermedad, pues. No por nada tenemos un podcast de 3 horas y algo, ¿no es cierto, Pau? No, y solamente hablar de que tu icono de Twitter es de un personaje de Sailor Moon, además. Ah, sí, bueno, la gente también cacha de todo mi amor incondicional a la serie, así que yo sé que de hecho había gente que yo estoy como muy feliz que me lo digan, me siento halagado que hayan dicho que era un momento que habían estado esperando hace tiempo, porque mucha gente conocía mi amor a Sailor Moon, pero no sabían por qué, porque me conocen por Gamer Café y otros lados. Entonces cuando leí 2 o 3 comentarios de eso fue como, oh, gracias cabros, porque la verdad es que hablar de Sailor Moon siempre va a ser muy entretenido para mí, una serie demasiado importante en mi vida. Lo dejamos clarísimo en el primer episodio y hoy día no va a ser la excepción, porque de hecho, particularmente a pesar de que sea una temporada, empezando hablando de esto, que tiene cosas buenas y malas, y que de hecho yo lo adelanté cuando hablamos de la primera temporada de Sailor Moon, de que la experiencia para mí ya después empezó a ser un poco más crítica ante mis ojos. La verdad es que va a ser muy entretenido hablar de esto, porque a pesar de todo tengo caleta de anécdotas personales que contar de esta temporada, Pau. Caleta. Muchas personales. Hoy día particularmente los voy a aburrir con la historia del abuelo Simpson. Más historias del abuelo Simpson. Yes, it is. Pero yo creo que eso es lo que... Por eso la gente quiere que hables de Sailor Moon, yo creo. Ya, esperemos que sí, porque la verdad es que... Esperemos, porque el día de hoy vamos a hablar de Sailor Moon R. Aplausos. Y el día de hoy, que tenemos invitada, en este caso, y yo voy a dejar a la Pau que presente, porque ahí se conocen más que yo. De hecho, sorpréndanme. Adelante, Pau. Ya, tengo el honor de presentar a Gran... Drag Queen, Hyper King, cosplayer y estilista profesional, Usagi Glitter. Aquí está, aplauso. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenido a Otaku no Shoso, Usagi. Muchas gracias por la invitación, de verdad estoy muy feliz de estar esta noche junto a usted y también, como estuve escuchando aquí detrás de bambalina, también para mí, me voy a colgar un poco de tus palabras, y para mí también es muy importante esta serie, que Sailor Moon refleja una gran parte de mi infancia y un cariño incondicional, así que qué mejor que estar unas 3 horitas de corrido debatiendo y hablando sobre algo tan maravilloso como son nuestras Sailor Scouts. Bacán, estamos muy contentos porque bueno, nosotros como tenemos estos 5 episodios dedicados a las 5 temporadas de Sailor Moon, tomamos la decisión de invitar a 5 invitados diferentes y te hicimos acá porque le tocaba a la Paula invitar y yo estoy muy muy contento que estés con nosotros ahí. Ay, muchísimas gracias, sí, y también Pau, muchas gracias por considerarme, ya que siempre estoy constantemente ahí publicando mis cositas de Sailor Moon, porque para mí ya es casi una obsesión. También por algo, por eso también mi drag se llama Usagi en particular, así que estoy muy muy emocionado, así que démosle. Sí. De hecho partamos con lo básico, por favor, preséntate a nuestro público querido. Bueno, hola gente hermosa, yo me llamo Fernando Guasier, tengo 28 años y represento la comuna de Maipú. Soy cosplayer y drag queen, me dedico al arte del maquillaje ya desde hace muchos años, e incluso partí en el ambiente del visual cuando tenía como 13 años, wow. Yo creo que todo, y me maquillaba desde ese entonces y con el tiempo me di cuenta que más que un hobby o quizás pertenecer a una tribu urbana, me di cuenta que vivía ese arte y también quería vivir de lo mismo, entonces hoy en día estoy muy feliz de poder decir que me dedico a lo que amo, vivo del arte y de las diferentes plataformas o áreas en las que me puedo manejar y estoy súper feliz de siempre estar como en esta instancia también, complementándome con gente nueva, así que muchas gracias por la invitación y esperemos que la pasemos regio esta noche. Estoy segura que la vamos a pasar bien. Sí, de hecho, igual. Bueno, nosotros vamos a poner toda esa maravillosa información en el blog, así que para la gente interesada y puede ver tu trabajo. Ya, muchas gracias. Y bueno, de hecho hagamos la pregunta al tío porque nosotros siempre la hacemos y esta no va a ser la excepción. Por favor, Usagi, cuéntanos cómo te hiciste otaku. ¿Cómo me hice otaku? Mira, yo creo que siempre fui un otaku encubierto. ¿Por qué? Porque desde que yo era muy pequeño, yo siempre estaba mirando anime inconscientemente. O sea, me atraía a ver siempre todo tipo de bonitos. O sea, desde cabros chicos viendo Sailor Moon. Igual también para mí fue un poco complicado porque crecí en una familia que era muy católica, era muy, muy religiosa. Entonces, para mi mamá, por ejemplo, era súper chocante que su hijo le gustara ver más Sailor Moon que Dragon Ball, por ejemplo. Entonces, tenía que casi que esconderme para ver Sailor Moon o Ranma y medio, cosas así. Yo pensaba que, yo pensaba que nos iba a contar que era como que no te iban a dejar ver nada de anime, honestamente, pero bien, algo. Algo, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que típico, yo era el hermano del medio, hermano mayor, hermano menor, que era un fanático de Dragon Ball, y era como que como eran monos peleando para mi mamá, yo creo que era como más normal que un hombre viera eso, ¿cachai? Siento como que en ese aspecto entonces podía ver otras cosas, pero también me restringían harto. Fue súper complicado para mí ver anime. Pero después cuando ya fui más adolescente, tipo como los 14, 13 años, una cosa así, empecé... ¡Ay, no! Estoy miento. Como a los 11 años, yo estaba en octavo básico. Una amiga me prestó un DVD con la serie de Chobits. Y vi Chobits. Y fue como que me lavó el cerebro, así. Y ahí... y ahí cagué. Casi que me creía la Freya. Perdón, estamos hablando de Clam ahora. Estamos hablando de Sailor Moon, no de Clam, pero... Casi que me creía la Freya. Me fui a comprar todas las chapas y fui el otaku con parche, el otaku con chapita. Y una serie llevó a la otra. Y después la cartuchera de 50 era de 200. Y así, ustedes cachan, ¿por qué? Y así igual, me volvió otaku. Me es interesante escucharte, Usagi, en ese contexto, porque, bueno, tú dijiste que tienes 28, ¿no es cierto? Sí, 28 años. Sí, bueno, yo te cuento que yo soy más abuelito, yo tengo 37, y obviamente siempre me llama la atención este tipo de historias, porque Sailor Moon es una serie tan bacán que atraviesa generaciones, y tú eres de una generación un poco delante de la mía, y me llama la atención también que me cuentes de ese tema, porque... No en el contexto de decir hoy que llegaste tarde a la fiesta, sino más bien cómo reaccionó el tema de Sailor Moon para ti, No, porque hay gente que, no, tal vez no sea tu caso, pero hay gente que tal vez la miraba con la perspectiva de, oye, esto es como anime un poco más viejo. Entonces igual me llama la atención, claro, que me digas de ese tema. Lo que pasa es que para mí Sailor Moon fue súper innovador, fue como revelador cuando yo era muy niño, porque, como te decía, a mí me pasaba que yo tenía que verla a escondida, de repente la veía en la casa de compañeras del colegio, cuando yo era muy chico, y para mí era todo así como una exacerbación de la femineidad, y cuando la Sailor Moon se transforma y se enrollan todas sus cintas, y que los brillos, y que las heroínas, que no necesitan a los hombres para poder defenderse, y como que todo ese tipo de cosas para mí era como, lo veía como muy revelador. Entonces yo en ese tiempo la única manera que tenía de expresarme era dibujando, o sea, me encantaría poder tener registro y subirlo en mis redes sociales, pero yo cuando era muy cabro chico, yo dibujaba siluetas de mujeres envueltas en millones de cinta y me piteaba hojas dibujando cinta, te lo juro, era como una obsesión. Yo creo que hasta viví esa fantasía como de agarrar el papel confort y girarlo y pensar que una era como una Sailor Moon. Yo era como ese tipo de niñito, ¿cachai? Porque para mí era muy, muy genial, era una wea como que me empoderaba mucho al verla, y siempre fue un tema, po. Fue un tema para mi familia que a mí me llamara la atención algo que era exacerbadamente femenino, ¿cachai? Entonces fue complicado, pero ahí siempre estuvo el anime para darme como ese espacio mágico en mi mente de cabros chicos. Yo creo que también, por lo mismo hoy en día, mucho de lo que hago como artista también refleja mis raíces, tanto como en el anime o en la orientación como un poco más japo, y me encanta, de verdad que me encanta. Justo estaba pensando en que con todo el tema del cosplay y del drag, es como, ¿qué pensaría la Osagi de 11 años? Sí, pues, es que estaría igual. Es que sí, uno de repente, como que pasé en un momento en la cual, porque sinceramente no fue como por contar tanto drama familiar ni nada, pero sí me pasó que yo fui muy reprimido por las cosas tanto que me gustaban, o por quizás ser más femenino, o ese tipo de cosas, entonces... O por la religión encima también, por lo que acabaste de comentar. Sí, por la religión, sí, mi mamá era muy fanática también religiosa, entonces me reprimía mucho en varios aspectos, y de verdad yo hubiera sido ese niño que no hubiera estado ni ahí, y me hubiera convertido en Sailor Moon en la revista Gimnasia del colegio, pero no se podía, porque ¿sabes? No se podía. Entonces, hoy en día también, al verme reflejado en que, puta, puedo yo mismo costearme lo que yo hago, si quiero ponerme un vestido gigante, si quiero vestirme de Sailor Moon, o de la que sea, poder hacerlo, vivir la fantasía y sentirla es lo mejor, porque yo creo que también muchos papás cometen el error de privar a los niños de repente ver cosas simplemente por el que dirán, o porque creen que puede afectar en su orientación sexual, no sé. Pero en verdad, si hay papás que están escuchando esto, dejen que su hijo, si quiere vestirse de Sailor Moon, lo haga. Eso no va a definir nada, y apóyenlo. Qué bueno escucharte desde esa perspectiva, Usagi, porque de repente ya hay gente que de 28 para abajo que de repente me dan esos comentarios de, no, sí, Sailor Moon era buena, pero yo estaba inclinado allá a animes de los 2000. Entonces, claro, me llama la atención de por qué Sailor Moon te golpeó tanto en tu vida, pero ahora, por lo que comentaste, de hecho, me llamó mucho la atención ese comentario que dijiste de que te marcó la estética específica de las transformaciones, de los henshin de Sailor Moon, que sí, cuando salen los colores y todo esto, que terminaste hasta dibujando, lo que puede ser un detalle, sí, muy específico de la serie, pero que tal vez sea uno de los motivos también de que te marcó en tu vida y muchas otras cosas. Sí, definitivamente, sí. Para mí, yo hasta el día de hoy, de repente, cuando quiero, no sé, crear algún tocado, crear algún look, inspirarme en algún maquillaje, recurro a la serie, recurro a ver su ataque, recurro a ver las transformaciones. Para mí es sumamente inspirador, y desde niño me pasó eso. Entonces, como dices tú, esa conexión que tuve con Sailor Moon también hoy en día refleja mucho como mi sensibilidad también, y como la manera en la que veo el arte. Tiene mucho sentido también para mí. Disculpa, ¿tú la viste en televisión abierta o la pasaron en DVD? Yo en el tiempo que la veía, si mal no me equivoco, la pasaban como en el Club de los Tigritos. Ya, muy bien. En ese tiempo. O sea que la viste en latino. Sí, la vi en latino. ¿La has visto en japonés? Sí, la he visto en japonés. Ya, muy bien. Es un tema muy importante en el programa, por eso preguntar. Sí. ¿Por qué? Porque hablamos de los sellos. No, no, o sea, hablamos de la... Mira, honestamente, acá en Otaku no Show muchas de las cosas que nos gusta hablar es del tema de la experiencia japonesa frente a la serie. Entonces, yo le tengo mucho cariño y estima al doblaje latino de Sailor Moon. Obviamente la vi así al principio y todo muy bien, pero la verdad es que yo, sobre todo, que bueno, te cuento porque creo que Usagi no lo sabe, pero... yo soy traductor e intérprete japonés, entonces te imaginarás que mi conexión con el idioma es un poco más extremo. Entonces, por eso te quería preguntar si conocía la serie en japonés, pero veo que sí. Sí, sí, la he visto en japonés y todo, vi Crystal en japonés también, y pero sí, la serie antigua, como que le tengo un cariño muy grande, así como tú me dices, a la versión japo, yo también le tengo un cariño muy grande a la versión latina. Está bien. Sí, era para saber cómo había sido tu experiencia, la verdad, porque las dos son súper válidas, es solamente que yo intento darle más énfasis a la japonesa por mi interés personal, pero bacán saberlo. Sí. Pau, ¿alguna pregunta? No, de hecho nunca habíamos hablado de esto, así que me hace muy feliz escucharlo, aunque también tiene como sus altibajos, y también tengo mucha curiosidad esos dibujos. Como que... Es que siempre pienso que cuando uno es niño, como que... Y también yo creo que de grande, ya cuando uno sigue dibujando, como que tiene que ver mucho con la materialización de cosas que uno quiere, pero no hay otra manera además de dibujarlo. Entonces es como muy... me llamaría la atención porque es como... Como funciona el arte también a nivel historia, es como en qué pensaba o cómo uno se sentía en otro momento. Como que... Pero también es algo súper íntimo. Sí, pues también es algo... algo que uno de repente... Como que tomáis el papel, tomáis el lápiz y te transportáis casi como a lo que solamente puede estar en tu cabeza, que en un momento de tu vida, ya sea porque eres un niño o quizás no puedas estar a tu alcance económicamente hacer algo así, pero te transportáis y podéis cumplir lo que queráis a través de las líneas, ¿cachai? Y de hecho, yo cuando era muy chico y dibujaba todas estas cosas, me pasaba también que siempre alucinaba con poder hacer cosas así en... llevarlo a la realidad, pues después ya implementarlo, no sé, en el cosplay, en el drag, en ese tipo de cosas. Para mí igual fue súper emocionante al principio cuando partí, sentir como que podía haber sacado todo lo que yo tenía en el papel y poder llevarlo a mirarme en el espejo y decir, sí, soy yo, ¿cachai? Y esa weá es súper mágica, de verdad que sí. Sí, lo creo. Y de hecho, bueno, también esta otra pregunta que le hacemos a todos, porque hay un detalle súper importante entre lo que es ver anime de manera casual en la televisión y esto, que ¿cómo fue para ti, Usagi, darte cuenta de ese salto, ese momento en tu vida cuando empiezas a cachar que el anime no es solamente lo que hay en la televisión abierta, sino que tenía como todo este mundo afuera, de gente que intercambiaba series, que la había en japonés, que había en eventos, y bueno, acabaste de comentar tú de que conociste el mundo del Visual Kei, que también tiene que estar influenciado por eso, entonces me llama la atención tu experiencia. Sí, no, yo, de verdad, cuando yo partí yendo, mira, por primera vez cuando yo fui a un evento, no fue un evento de animación ni nada, fue un evento que, no sé, obviamente yo creo que lo conocen, Noit. Sí, sí, Noit. Sí, en el tiempo que era Teatro Novedades, en ese tiempo yo empecé como a ir a eventos como de la abuela Visual. Y ahí también empecé a conocer gente que le gustaba ir, no sé, Anime Expo y todo, y fue como ese tipo de Anime Expo como del principio, cuando era como la USACH, si mal no me equivoco. Cuando era en el planetario, exacto. Fui aún así, no sé, yo te diría 2008 o una wea así. Fue como mi primer evento. Y también fue súper emocionante. Y de hecho, tengo un recuerdo de que lo primero que hice fue entrar al evento y vi una Sailor Mars que era maravillosa. Yo así como casi me morí porque nunca había visto un cosplay así como en vivo y en directo. Y me acuerdo que corrí a la chica a morir así como... No podía más de emoción, la mina fue un amor conmigo, hasta como que se agachó un poco así, porque yo era igual más chico, yo tenía como, no sé, me acuerdo que fui con unos amigos, yo tenía como 13 años, una wea así. Y esta niña tenía unos tacones gigantes rojos de charol que jamás voy a olvidar. Y maravillosa, así como que también para mí el tema de ver visualmente a los cosplayers era una fantasía. Yo mucho tiempo fui... fanático de estar en los eventos contemplando su arte, su belleza, así como casi que los veía como imposibles, y después también pasar detrás, como estar en un evento haciendo cosplay, es completamente diferente igual a lo que es como ir de fan a ver también. Sí, lo comparto plenamente. Bueno, supongo que este tema también, bueno, no, en realidad no supongo, en realidad esto sí es una duda, especialmente por la experiencia que me ha contado la Pau en su vida, pero ¿Tú, cuando empezaste a ver Sailor Moon, la viste desde el capítulo 1 o te la topaste así, random? ¿Sabes qué? Voy a ser muy, muy honesto, y yo tengo el recuerdo de la primera vez que yo vi Sailor Moon, porque nunca me voy a olvidar, y fue cuando... No, mira, si en estos momentos te digo si el capítulo 2 o 3, no lo recuerdo, porque... tenía la noción de que había salido como el comercial de que iba a empezar esta serie. Entonces, yo ya tenía como en esos años fijo el horario, porque si mal no me equivoco, como era antes o después de Pokémon. Y yo sagradamente veía Pokémon, o sea, era una vaina que siempre. Entonces, me acuerdo que, como te decía, a mí me restringían ver como ciertos tipos de series, porque era esta weá de que no eran series para hombres y cosas así. Entonces... Un día me acuerdo que estaba, me quedé solo, prendo la tele y veo justo cuando la luna le tira la pluma a la Mercury y le empieza a hablar. Y es cuando están en la oficina como con esta profesora que era como una demonia. Sí, cuando iban al instituto. Sí, pues ahí la Mercury le brilla la frente, se transforma y yo ahí, cuando se envolvió en el agua y todo, aluciné. Morí. Así fue, súper mágico. De hecho, tengo un cariño muy especial a Mercury también. ¡Jale! Dos Team Mercury igual. Vamos, vamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahí enganchaste y no terminó nunca el amor. No, nunca. Después andaba escondido viéndola y todo. Andaba descargando fotos en los pendrive para después ponerla en el computador y de todo así. Desde siempre me ha seguido. Hasta el día de hoy... En el taller que tengo para hacer cosas, drag y todo, tengo un pendón con todas las Sailor Scout gigante, tengo unos póster y todo así, las amo. Bacán, bacán. Bueno, en el caso de la Pau, igual no sé cómo abarcarlo, porque a nosotros nos comentaste en el episodio número 1 de Sailor Moon, cuando hablamos de la primera temporada, que tú la viste cuando eras chica, pero eras demasiado chica, entonces cuando la volviste a ver para Otaku Nochoso fue una experiencia totalmente diferente. Entonces yo acá supongo que tal vez, recordando las cosas que has comentado en el programa, podríamos abarcar de que esta es la primera vez, entre comillas, que R, ¿no es cierto? Sí, de hecho no entendía, ni siquiera sabía cómo había aparecido Rini en todo esto. Claro, ya. Entonces es como que no entendía, de hecho de un capítulo a otro como que realmente apareció Lady Black, o Black Lady, ya no Black me acuerdo, Lady. Siempre Black Lady como que en algún momento aparece... Y era como yo, como que era chica, yo inventaba lo que quería de lo que ocurría, pero sí, esta es la primera vez que la veo, y esto fue como, no esperaba que R fuera esto. pero positivamente, de manera positiva. Ya, bacán, porque yo creo que esa es como la reacción de todo el mundo la primera vez. Pero sí, y también porque aparece algunos personajes que aparecen... Tienen su como una manifestación como más protagónica más adelante. Y aparte tiene una escena súper icónica, R, que es este capítulo que lo han memeado caleta, que es este capítulo cuando Mamoru termina con Usagi. Uf. Yo esperaba que era mucho más adelante. Y disculpa que te interrumpa porque no lo comentamos, pero usted se imaginará, la gente no está escuchando, que el día de hoy nos vamos a decir, no te conocido, se empiezan los spoilers, loco. Estaba hablando de Sailor Moon R. Esta es la primera vez en el programa, hay que decirlo la verdad, que estamos hablando de una segunda temporada o de una continuación de algo, porque los OVAs de Ranma no valen, la verdad, son como experiencias como propias, como que lo podéis vivir así tranquilo, pero esto es una continuación directa de algo, por ende hoy día es puro spoiler, hoy día es puro chapuzón al agua. De hecho lo hago dejar clarísimo en el blog por si acaso alguien se equivoca, porque en realidad sería muy extraño que alguien nos escuche sin conocer la serie entrando R, porque la verdad este es un anime que... las secuelas son directas, porque sí sé que hay un par de series que sí la puedes vivir por temporada. Por ejemplo, un caso emblemático es Jojo, tú puedes ver como diferentes temporadas de Jojo, eso igual las podéis vacilar un poco sin saber lo que pasaba antes, pero acá en Sailor Moon no, así que dejémoslo en clarísimo que hoy día es 100% full spoilers, para que se sientan tranquilos. Maravilloso. Sí, lo comentamos. Yo tengo algo que decir. Entonces para ti, Pau, fue una experiencia que la pasaste bien. Sí, de hecho por eso dije que me la inhalé, básicamente. Sí, la viste, pero a tiempo récord, a mí me impactó cuando me viste. Sí. No, si ya terminé de ver, yo, what the fuck. Ah, ya terminaste, R, Pau. Sí, de hecho vi como primero dos episodios de ese, pero la dejé ahí ese porque teníamos muchas series que ver que eran más o menos largas para el podcast, así que fue como lo dejar acá. Pero ya, ahora No, ya es tiempo de retomar. eso tenéis que ver ese, Pavo, tenéis que ver Sí. ese. Me habíamos hablado de esto, que me habías dicho que me iba a gustar mucho, y bueno, al menos ya vi la aparición de Uranus y Neptuno, pero estoy como esperar. Sí, nosotros en el primer Sí. episodio comentábamos que, a pesar que para mí, ojo, para mí, vuelvo a insistir, la primera temporada es mi favorita, la verdad es que siempre ha existido todo este grupo que considera que esa es su temporada favorita y lo entiendo perfectamente, que en su momento lo vamos a estar comentando. Pero sí, pues la Pau llegó ahí, pero completamente rey para hoy día. Y no, sí. Y también con la película, que no habíamos mencionado que Yay. también vamos a hablar de la película. Yes, hoy día vamos a Sí, que la sí. película, ¡Es tan buena! ¡Dios mío! ¿Por qué es tan buena? ¡Dios mío! La película es una obra de arte, loco. Oigo, ¡Ya! Fioresama, weón. Sí, vamos a estar hablando de las dos experiencias, así que bacán, Pau. Qué bueno que lo gozaste, porque ojo, la verdad es que lo estaba comentando hace un rato, de ahí lo vamos a debatir un poquito si quieren, pero no es menor la cantidad de gente que considera que esta serie, o sea, esta temporada, no es particularmente su favorita, así que por eso bacán escucharte eso, Pau. O sea, yo creo que sí, lo comentamos que Chibiusa me tenía hasta el pico, la verdad. Ya, Pero okay. la entiendo como personaje y yo creo que también A puede ser para todos, mucha a gente. todos. Es que lo entiendo, es como, imagínate ser una pendeja que todo era perfecto y de un momento a otro, más encima ocurre como en un momento como que justo la gente te estaba como ignorando porque te querían hacer un cumpleaños sorpresa. Y después queda Sepo. la zorra y te mandan como al pasado donde tu mamá no es tu mamá todavía, entonces no es tu mamá, ni tu papá es tu papá. Y era como obvio que esta galla que tiene el mismo corte de pelo de tu mamá, obvio que no es tu mamá. Obvio que no. Bueno, en fin, la cosa es que lo vacilaste, veo que lo notaste ahí vagamente todos los detallitos y Fue bacán. un gran culebrón, eso puedo decir. Sí, la media teleserie esta la temporada, la verdad, así que. No, sí, esa tripleta ahí, porque la Rini era casi que el motivo del 90% de los celos de Serena, entonces, Y tú unos sabes. celos que honestamente si lo estudiáis bien Bien es como enfermo. son bien sí la verdad pero Sí. bueno Eran bien enfermos. Hasta la Rini de repente era un poco más madura y decía, bueno, ellos son mis papás del futuro. Pero la Serena era bien, bien sociópata. Bueno, digamos que la serie siempre se caracterizó por el hecho de que Usagi, a pesar de todas las cosas que pasaban, si bien maduraba un poquito, al final siempre metía la pata en muchas cosas, así que la verdad era parte de la experiencia, así Pero sí hay que destacar que sabía sacar el cristal de plata en el momento justo. Sí, seca. Seca, Seca. seca, seca. Bueno, yo les voy a comentar mi historia del abuelo Simpson el día de hoy. La historia del abuelo Simpson. Porque hoy día tengo caleta de comentar. De hecho, voy a intentar resumirlo para no aburrirlos tanto. Pero hoy día tengo demasiada anécdota con el tema de Sailor Moon R. Muchas personales, porque. Bueno, ya ustedes lo tienen clarísimo. La gente que ha escuchado Otaku no Chiyoso o que por último escuchó el primer episodio de Sailor Moon y solamente está escuchando este tema. Bueno, Sailor Moon es la serie de anime más importante de mi vida en el contexto otaku. Porque si bien Bubblegum Crisis fue la serie que me volvió otaku, fue Sailor Moon la serie que realmente me dio el chapuzón de decir, no, este mundo es maravilloso, pásenme un millón de cintas, yo intercambio VHS, porque soy de esa época, Usagi, por cierto. Como que pasaba, iba a Ilion, iba a los ciclos, pues, intercambiaba VHS y las cosas así. Pero la verdad es que fue Sailor Moon la que realmente era como que ya se transformó en una cuestión semanal para mí. Ya era algo que no paraba, especialmente también nutrido por todo lo que ocurría con el Club de los Tigritos, con etcétera televisión y todo ese tipo de cosas. Entonces, la verdad era por todos lados y yo lo dejé en claro. Pero hoy día el tema de Sailor Moon R nos reúne porque si hay gente que no está escuchando que vivió la época siendo más grandecito y que tiene recuerdos así bien patentes del tema, Sailor Moon R en el doblaje latino, hecho en México, tuvo una particularidad que en Chile. Solamente acá en Chile, y no me pregunten por qué, no he investigado, no he leído al respecto, sería interesante verlo algún día futuro, pero por X motivos que no cacho, acá R se demoró en llegar. Cuando dieron Sailor Moon al principio, la repitieron por lo menos como unas 3 veces antes de que dieran R. Entonces, para mí la experiencia de R se basa en una pura palabra que va a dimensionar toda mi experiencia, que es la desesperación. La desesperación. ¿Por qué? Porque yo era... Perdón por reírme. No, sí, está bien, porque la desesperación, porque yo era tan enfermo. La pausa, acuerda, yo tuve la suerte de tener televisión por cable, no porque pagábamos, sino porque estábamos colgados, jaja. Y yo era de esas personas, Usagi, que yo veía las 4 repeticiones de Sailor Moon el día en Etcétera TV. Te creo. Veía las 4, de repente 2 de la mañana, sí, sobre todo en vacaciones, voy a ver las 4 veces Sailor Moon el día. Bueno, yo era así enfermo, me amaba la serie, era increíble. Era la raja, y uno de los temas que yo comenté en el primer episodio fue que yo conocí Sailor Moon a través de la revista Club Nintendo, porque en el Shoshinkai 95, en el evento en Japón que fueron, ellos cubrieron los videojuegos de Sailor Moon para Super Nintendo, Super Famicom. Entonces, yo la conocí por adelantado. De hecho, ellos hicieron este comentario que fue profético, que dijeron que en un tiempo más vas a encontrar a la calle gente gritando por el poder de la luna, que lo escribieron así literal. Obviamente estaba equivocado, pero no está ni doblada la serie todavía. Entonces, yo conocí muchas de esas cosas, y no sé si la pausa acuerda, pero como era 95 y era en Japón, yo igual, debido a que conocí a Sailor Moon por ese artículo, yo la tenía así como levemente spoileada, porque las imágenes que mostraban en la Club Nintendo salían la Outer Senshi y Chibiusa. Así sí, lo habías dicho, sí. De hecho sale Chibiusa transformada como Senshi. Entonces tenía súper spoileado ese tema de que Sailor Moon era algo que continuaba, no era algo que solamente terminaba en este súper trágico y recordado final maestro de la primera temporada. Yo sabía que este tema seguía, pero acá en Chile, especialmente acá en Chile, la repitieron y la repitieron y la repitieron. Entonces yo, cuando iba a los círculos de mi amigo Otaku, o cuando me informaba con revistas españolas, las cosas que me contaban, yo cachaba de que se venía Sailor Moon R, ese Super S, Star, toda esa weá. Entonces, para mí, era una desesperación, porque era como, weón, ¿cuándo continúa esto? Especialmente porque les quiero recordar el final que tiene la primera temporada, po. Sí, increíble. Claro, po. Entonces era como que chucha pasó acá. ¿Cachai? Sí, como supongo que tú entiendes, Usagi, que como cuando tú ves eso es como Sí, es verdad, si es la primera, cuando termina, tú que ahí faltó que mataran a la mamá de Usagi nomás. A la Kikuko, a ti te llamaba la mamá. Sí, la verdad era una desesperación para mí. Entonces era como, weón, ¿por qué no sigue? ¿Por qué no sigue? Yo incluso me pasé el rollo en algún momento que tal vez nunca iban a doblar el resto de la serie, po. Entonces tal vez era como, weón, ¿qué mierda va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Y, weón, esta es mi anécdota, que nunca me voy a olvidar. Son dos cosas específicas que las quiero comentar, que para mí son muy importantes de mi desesperación. Que... era verano del 97, y ya habían dado Sailor Moon en televisión y etcétera, y toda la primera temporada. Y a mí me habían contado, en mi grupo interno Taku, que Sailor Moon R la estaban dando en el Magic Kids, que es este canal argentino del cable. Ya. La cosa es que yo tenía Intercom, y el Magic Kids estaba en Metrópolis. Le quiero recordar de que originalmente eran dos marcas de televisión por cable separados, que después se fusionaron y se transformaron en Metropolis Intercom, y después se lo compró BTR, acá estamos. Pero la cosa es que yo tenía Intercom, por ende no tenía en Magic Kids, y cuando me contaron que la habían doblado y la están dando en Magic Kids, fue como, conche tu madre, no, bueno, recuerdo que cuando me contaron eso, me cagó el día. Fue como, bueno, me estáis diciendo que están dando la weá y no la puedo ver, no, bueno, fue así como... rabia, así quise romper la mesa. Ese día estaba en el colegio, me acuerdo. Digo, weón, ¿por qué, weón? Igual hubo un lado de mi parte que me sentí tranquilo porque significaba que la estaban doblando. Bacán. Pero era como, weón, no la puedo ver, qué mierda. Y la cosa es que, caché la desesperación, pues. Era verano del 97 y mi madre querida, las invitaron unas compañeras de la pega a una salida un fin de semana a la playa. Y yo era súper reacio a salir de mi casa. Yo siempre fui un pendejo de mierda, nerd, encerrado en consolas y jugar y ñoñar. Así que vamos, entonces no me gustaba mucho ir a la playa, no me gustaba mucho salir a la playa, etcétera. Y mi mamá dijo, no, es que vamos a ir a la playa, la cuestión. Y yo, en serio, mamá, no quiero ir a la playa. No, es que tenéis que ir porque me tenéis que acompañar. Bueno, cabe destacar de que mis papás son separados y mi papá estaba en región, entonces no podía ir a cuidarme en ese momento. Y fue como, no quiero, por favor, no quiero ir a la playa. Y de repente mi mamá dice, no, pero por último, no sé, si te aburrís mucho te quedás viendo la tele porque vamos a la cabaña de esta amiga que tenían y hay cable. Y tiene Metrópoli. Y yo dije, ¿y cuál cable? Y ahí fue como, no, el Metrópolis, conche mi madre, oh, weón. Weón, me revolvió la guata cuando me dijo, vamos a la playa, weón, vamos a la playa. Así saqué, así, traje de baño, así como chiste. Creo que voy a ir a bañarme, sí, por supuesto, así como chiste de Sailor Moon, así, vamos a la playa, así como por puro interés. Y me acuerdo que, efectivamente, weón, llegamos a la playa, estuve allá desesperado, no estaba ni ahí con nada, ni con las amigas de mi mamá, era como, weón, y era la noche. Bueno, fue literalmente así, estaba el living con una tele, había piezas separadas, todas se fueron a dormir, yo me desperté brígidamente en la mañana, stalker así como metido así como entre murallas, prendí la tele a las 2 de la mañana y estaba en Magic Kids y yo decía Diosito lindo, señor Jebus, por favor Sailor Moon, por favor Sailor Moon. Y creo que a él me quedaba así hasta como las 4 de la mañana despierto. Y empezó la wea ahí, weón, y morí así, weón, de Sailor Moon, de reconche mi madre, no me voy a olvidar nunca, weón. Fue como... ¡Oh, qué bacán! ¿Un capítulo al azar? Era un capítulo de Alan y Ann, entonces era... Ah, yeah. Pero era uno de los últimos, la verdad. Pero era uno random, afortunadamente fue uno super random, y fue como, coche, tu madre, sí, weón, estaba, weón, no podía creerlo, y que casi me iba a largar a llorar ese día, dije, weón, esta weón es real, oye, loco. Me imagino, de verdad que te entiendo caleta, como que me reflejo también en weas que me han pasado como ese índole, y te entiendo caleta. Y bueno, al final, eso fue un fin de semana, no más puedo, así que, y vamos encima, igual quedé metidísimo, porque ¿qué eran estos extraterrestres, weón, qué pasó acá? ¿Por qué de nuevo se conocen entre ellas? Sí, había pasado todo esto que se había borrado. Sí, pues, la memoria. Las memorias, po. Sí. Mm. Entonces fue como, no, weón, quedé palpico. Esa es la palabra, quedé palpico. Y... sí, pues no queda con tantas dudas. Ajá. Y aquí viene la segunda anécdota maravillosa, que yo estoy seguro que a la Pau le debe llamar mucho la atención esta anécdota, porque la comenté muy vagamente hace un tiempo atrás. Lo comentamos, creo que en el episodio de VHS. Pero la quiero repetir acá porque tiene mucho que ver con mi desesperación nuevamente. Y es que, claro, no había empezado a hacer un Moon R, estaba desesperado, quería verla, sobre todo la que había cachado, estaba intentando investigar qué pasaba con mi círculo de amigos otaku. De hecho, les quiero comentar que una conocida, no una amiga, porque ella era mucho mayor que yo, no estaba ni ahí conmigo, ella era un pendejo, yo tenía 13, 14 años en ese momento, ella tenía 24. Ella se conseguía los VHS de Sailor Moon que llegaban de Japón a Chile, completamente en Japón, sin subtítulos ni nada, y como que llegaba al círculo otaku de nuestro amigo y decía, oigan cabros, parece que esto pasa en Sailor Moon, parece. Así como, sus teorías, aquí dijo Arigato, aquí dijo claro, Arigato. Claro, aquí dijo Neko, aquí dijo Kawaii, así como ya. ¿Cachai? Y yo así como, oh, así impactado, bueno, no puedo creerlo. Y la cosa que, la anécdota bacán que viene acá, es que de ese grupo... de mis amigos que eran mucho mayor que yo de ese círculo taco, como la Pablo sabe, uno de ellos se me acercó y me dijo, cabros, nos conseguimos la movida, hay alguien que tiene la película de R. Y yo, ¿qué película? Fue como, sí, la película de R, pero hay un problema. Y dije, ¿cuál es el problema? Que está en coreano con subtítulos en chino mandarín y hay que ir a comprarla a los coreanos. Esa historia, pues, Pau, si por eso te lo quería comentar. Yo, para ver la película de R, que ojo, la vi antes de la serie, tuvimos que ir a Patronato, pues. Y lo bueno es que no es canónica, pues. No, claro, te la podéis vacilar y la disfrutar y chao, bacán. Y me acuerdo que ahí, por eso tengo ese recuerdo, que este supermercado, ¿cómo se llama ahora? ¿Así se llama? No, ¿cómo se llama el supermercado ahora? Así Market, pero ahora se llama Kmart, creo que se le pusieron. Dale. No sé por qué lo cambiaron. Me acuerdo que fui con dos amigos, uno de ellos, que son mucho mayores que yo, fuimos y entramos, y nunca me voy a olvidar que tú ibas al pasillo, así, bien al fondo, donde ahora hay congelados, y a la derecha había un caballero que tenía cientos, sin exagerar, cientos de cintas en coreano. Y era coreano este caballero. Oh, el otro día pregunté por él. Ya, ¿cómo está ese caballero? No sabe, me dio mucha rabia porque hecho, no saben, no están seguros quién es. De hecho, honestamente, si está vivo me alegro porque este caballero igual. Yo creo que tenía como 50, 60 años cuando fui. Yo creo que está vivo. Ya, bacán. O sea, fue un debate de que no saben si está vivo o no está vivo. Ya, ese sí, toque. Esa onda. Pero, gracias, padres. Pero no me voy a olvidar nunca que fuimos para allá y la conseguimos. Y de hecho, me acuerdo que igual mi amigo este tuvo que negociar con este caballero porque yo tenía entendido que incluso este caballero estaba un poco confundido porque estas cintas eran para la comunidad coreana en Santiago, bueno, era para el resto de los mortales. No, si está todo en coreano. Uh-huh. Entonces le llamaba mucho la atención y al final ahí hicimos la movida y se la compró, que también fue como curioso porque yo me acuerdo que este caballero arrendaba, no vendía VHS. Él arrendaba VHS y se lo compraba la película. Y ahí la adquirimos y la vimos, weón, y yo morí, weón, dije, weón. Porque, bueno, cabe destacar que mi amigo este, que es un conocido de Quincho, es una persona mucho mayor que yo, que tenía una situación económica infinitamente mejor que yo, entonces como que todo estaba a la mano. Y la vimos, yo morí, bueno, y es como, te juro, así la desesperación, insisto la palabra, desesperación, la vimos en coreano con subtítulos en chino mandarín. Oh. O sea que. Oye, perdón, ¿estamos en horario de adulto o estamos en un horario familiar? Diga lo que quiera decir nomás. Como dice el profesor Rosa, dígale nomás lo que quiere decir, dígale nomás. O sea que viste todo el mariconeo en coreano, con sí. El título en chino mandarín. Yes. Pero es que el doblaje coreano es como la tula. El doblaje coreano, todas las senchi tienen voz de que tuvieran como 50 años. Son como señoras, es como ayuma coreana. Sí, son pura ayuma. Sí. Pero era la mansa experiencia y nos daba lo mismo. Ojo, esto no parece una experiencia súper extraña y mutante, pero en el mundo otaku en ese momento, sin ir más lejos, había gente que no solamente veía películas en japonés sin subtítulos, había mucha gente que veía películas en inglés con doblaje gringo de anime y que no particularmente los caros veían inglés, la verdad, así que... Oye, y en verdad, incluso hasta mi generación pasó eso, yo también de desesperado vi muchas series sin ningún tipo de subtítulo en puro japonés, no entendía ni mierda, pero yo pensaba que entendía, entonces te entiendo, caleta. Sí, vale. No, y me alegro que lo digas, porque la verdad fue parte de la experiencia, pero la verdad lo de Sailor Moon fue desesperación absoluta, bueno, es que yo la verdad había visto en inglés. Me imagino. Había visto en inglés y había visto en japonés sin subtítulos, pero en coreano con subtítulos en chino mandarín, para más encima que era una copia de la copia, se veía horrible el caballero. Igual, así como que nos cagó un poco, pero la verdad es que estábamos impactados, y especialmente, y sorry que lo diga, ojo, por favor, que Usagi no se ofenda, porque estos son terminologías noventeras, pero era como, ¡ay, la wea aquella! Estaban los buenos así como cagados de la risa, porque aquí hay un detalle que no es menor, y es que la película fue dirigida por Kurihiro y Kuhara. Yo solo puedo me reír así. Ah, entonces, bueno, obviamente en ese momento yo no tenía idea de quién era este weón, ¿cachai? No sabía que era Kunihiko Ikuhara, entonces fue esta sorpresa y fue llamativo que era como esta relación de este alienígena con Mamoru, con Darien, y era como, ¿qué es esto, loco? Sí, como que extraño. Creo conversar de que son el Chile en los 90, entonces... Sí, muy misógeno, sí. Muy homofóbico, muy... Entonces era como, ¿qué es esta weá? Yo no era así, pero me refiero a que mi amigo era como tirando la talla, ¡ah, los buenos maricones! ¿Cachai? Como ese tema, entonces... Oye, pero es que hasta uno cuando ve al Cola ahí cacheteando a la Serena, no, ya, ahí tú ya decís, ¡ah! No, algo Cola viene aquí, algo hueco va a pasar. Sí, es que claro, había pasado en la primera temporada, había pasado lo de Kunza y toda esa weá, pero la verdad es que esto fue diferente porque era con Mamoru, entonces era como qué onda está pasando acá, entonces fue muy cuático, pero la cosa es que yo quedé para la cagada, para empezar la animación de la película es hermosa, loco, es maravillosa. Entonces la verdad fue una experiencia increíble, que al final esta historia yo se las cuento por la desesperación. De hecho, también entre medio recuerdo que era muy común que habían estos como mixtapes de VHS como lo comentamos en el episodio anterior cuando estuvimos con Toño Tech, que tenían estas cintas que copiaban diferentes escenas de anime para ponerlas en tienda o que se las pasaban entre amigos. Y había un VHS muy popular en mi círculo que venía Ai no Senshi, que era este el video musical con la pelea con las hermanas de la perdición, la Hayakawa Sisters, que salía esta canción maravillosa, que es muy bacán. Entonces, para mí era como todo, ¡ah, qué es esto! Así no lo voy a creer, weón. Para mí fue pura desesperación, tras desesperación, tras desesperación. Hasta que un día, y me acuerdo perfectamente, etcétera, se consiguió Sailor Moon R antes que Chilevisión. Yo me acuerdo perfectamente, porque salía ese comercial que salía así como próximamente Sailor Moon R, y salía este capítulo del Hanabi, cuando pelean con esta como árbol monstruo. Ah, sí. Y cuando aparece Sailor Moon por abajo, así como se te transporta, así, y salía ahí así, y decía, pronto Sailor Moon R, y yo, ¡guau! Así tiene el medio grito. Casi te moriste, me imagino. Sí, fue... Al fin voy a entender qué chucha pasó. Sí, de hecho yo llegué, lo vi un fin de semana y llegué corriendo al colegio a contarlo. Que yo debo aceptar que lo comenté en el primer episodio y que lo digo con mucha suerte, porque incluso lo he debatido con gente y yo lo entiendo, que incluso consideran de que fue un privilegio de mi parte que... En mi curso, en ese momento que era de hombres, no hubo particularmente mucho bullying por el tema de ver Sailor Moon. Yo se lo atribuyo, ojo, yo se lo atribuyo porque yo igual estaba un poquito más mayor en mi adolescencia y como que los caras eran como, ay no, así igual están ricas, compadres. Como... entonces como que era como otra cosa. No era lo mismo que cuando estás en el colegio con caros de 8 años, po, ¿cachai? Entonces yo no sufrí tanto ese tema, pero lo conté y era bacán y la vimos y lloré, bueno. Toda esta historia personal la quería comentar porque fue desesperación, esa es la palabra, desesperación. Que creo que mi única experiencia similar fue cuando lo que pasaba con las reemisiones de Hunter x Hunter, que termina con los OVA y tiene todo este tema de que van a que va como cada uno como a su camino y van con unas claves porque al final de los OVA es del río Dan y yo era como ya y ahora va a salir lo que continúa y no, pues la OVA partía de nuevo de cero. Sí, pues. Entonces también tenía esa desesperación en esa época porque alguien me había pasado en la iglesia el manga. Y yo ya había leído casi la gran mayoría del arco de Great Island, entonces estaba como, ¿por qué no sale? ¿Qué les pasa? Y no sé qué. No, sí, mira, la verdad es que aquí para la gente que vivió el anime en los 90 se acordará, y en los 80 incluso también se acordará perfectamente de que esto pasaba con un montón de series. ¿Cuántas veces resetearon Dragon Ball cuando estaban con una parte increíble y pum, empezaba el primer episodio? Pues era, ¡guau! Rabia, hoy me pasaba tanto con Marvelous Boy. Con Marvelous, sí, yo me acuerdo que antes de que llegaran a la temporada esa, el de relleno de estar en Nueva York, en Estados Unidos, eso también se demoraron en llegar. Entonces ocurría, era parte porque tenían que pedir que doblaran los episodios allá en México y se demoraban. Aunque, ojo, particularmente en este caso, vuelvo a repetirme, que yo no sé por qué pasó acá en Chile, porque la estaban dando en Argentina, la estaban dando en Perú, la estaban dando en Colombia, la estaban dando en México, y acá no. Acá se demoró caleta en llegar. Otra Chile culiado. ahora, afortunadamente, esa fue la única temporada que tuvo ese problema, porque después ya Sailor Moon fue derechito a Stars. Ah, maravilloso, igual. O sea, hubo unas pequeñas pausas, pero no se compara si esta fue una pausa como de un año y algo. Pero es que aparte, no sé si, corrígeme si es que me llegas a equivocar, pero yo tengo entendido que aparte de este tema de que se haya demorado en Latinoamérica, también Naoko Takeuchi tuvo problemas con desarrollar a tiempo el tema del arco de Black Moon, y por eso creo que hubo este relleno en el cual el árbol de la oscuridad era simplemente un relleno para darle el tiempo a Naoko para que terminara lo de Black Moon. Lo del árbol empezó en el anime antes que donde empieza R en el manga, antes. Imagínate, po. Entonces yo tenía entendido eso y, o sea, aparte de que se haya demorado acá, partió con problemas, po. Sí. De eso iba, obviamente ya eso es como una experiencia muy, muy jabo, pero sí, lo que dice Usagi es completamente real, que esto ocurrió, y no, pero particularmente no creo que le haya afectado acá solo a Chile, no creo. Entonces por eso era rabia para mí en ese momento, era como, weón, ¿por qué está corriendo esta wea? Pero bueno, al final fue buena, fue bacán, weón. Y después la vi y fue como, ¿qué chucha es esto, weón? Eso es todo lo que puedo decir, weón, cuando la vi. Porque para mí fue una experiencia como buena y mala, por igual. La verdad, lo voy a adelantar al tiro. Yo lo pasé bien viéndola. La disfruté caleta, obviamente era Sailor Moon, así fue bacán, pero tuve choques. Varios choques con la serie. Para mí no fue esa perfección de principio a fin como fue la primera temporada. La verdad es que un momento incluso me llegué a aburrir en algunas cosas. Pero ahí lo voy a comentar ahí cuando ya estemos hablando de nuestros momentos favoritos y todo eso. Pero la verdad, sí fue mi experiencia con R. Que quería particularmente mencionarla hoy porque de manera indirecta y completamente inesperada me conecta con la comunidad de la PAU. Ah, de hecho a mí me alata porque me arrabia, porque yo lo podría haber visto cuando chica y nadie en mi casa la pidió prestada. ¡Qué rabia! Sí, de hecho a mí, cuando yo estaba, yo entendía que iba a costar que nos pasara la película, como que no se la pasaban así, incluso aunque hubiera plata, como que había cierto como, no, usted no es coreano, no, pero al final la plata mandó, fuck yeah. Coreanos. Porque creo que era como bien cerrado ese mundo en ese momento, pa, así que... Hubiera sido más fácil para ella ya que estaba en coreano, po. Uh-huh. Es que a mí me han pasado capítulos, mi mamá me trajo de Corea VHS que ella grababa en la tele, cosas que pillaba que nos podría haber servido como para aprender cuando chicos, que era como Muppets coreano, por ejemplo. Uh-huh. Y entre esos venía también con un par de capítulos de Sailor Moon, pero el doblaje es horrible, horrible. Bueno, o sea, así viste Maribel también, pues entonces... Sí, es que Maribel es diferente porque con Maribel no tenía como una comparativa como para decir como, ah, prefiero el latino. Como que para Maribel, para mí incluso era como quizás era un anime coreano, no tenía ni idea. Sí, podría haber pensado que era directo de Corea, es real. Una cuestión así. Que Maribel es otra serie de Magical Girls que hemos hablado que es súper, ¿cómo le dicen? ¿Abandon anime? Sí, como que nadie la cacha. Sí. Ay, me pasó con... Me pasó como, ahora hace poco, no sé si, no puedo decir que nadie la cache, no, perdón si es que lo estoy dando como un mal ejemplo, pero hace poco en Amazon Prime me puse a ver Saint Tail, que también es como de una chica mágica, y también yo dije, ¿por qué nunca nadie me habló de esto? Lo que pasa es que Saint Tail la doblaron aquí en Latinoamérica, la dobló la gente que allá en Miami, la gente que hizo Conan y Maynard Rayer, y ¿sabes por qué lo reconozco? Bueno, yo la vi... Porque me pasó, cacha, sorry, lo voy a hacer cortito porque este no es de Saint Tail, pero yo la vi porque me pasaron los capítulos grabados desde el Magic Kids y la habían dado en Argentina y nunca voy a olvidar porque el doblaje era pésimo. Ahí sí que el doblaje era así, me acuerdo que a... ¿Cómo es? Puta, que se llama Saint Tail, po, el personaje más kawaii del mundo. Siniestra, po, weón. Yo no me acuerdo de eso. Bueno, sí, pues en el latino era la siniestra, po. Siniestra, pues, weón, el nombre ordinario. Sí, pues, era la siniestra, po. Sí, pues, ¿y qué? ¿Qué siniestra nada? Si es más kawaii que la cresta esa cabra chica, po. Bueno, es, sinceramente, de ahí le robaron el diseño a la Blossom, a la ¿cómo se llama? A Bombón, de la chica superpoderosa. Bombón, sí. Es ver a la Bombón retro. Sí. Bueno, puede hacerte, pero sí, te entiendo. Y bueno, lo comentaba porque era parte ahí de las locas aventuras noventeras de los monos chinos. Ay, me encanta saber toda esta anécdota. Qué intriga ver cómo también podría sentir esa experiencia también de haber que hubiera costado más el anime. Por lo menos yo también, en el tiempo en el que yo me puse fan del anime, yo ya podía quizás encontrar todos los animes en DVD y esas cosas, po. Sí, bueno, bienvenido a la asilo de ancianos aquí en mi casita. Oye, no, pero uno también es pobre. ¿Tú crees que a uno le pagaban el anime? Uno no. Tenía que hasta machetear de repente. Sí. Yo me quedaba fuera del colegio macheteando. Imagínate, y esto es una experiencia de Sailor Moon también. Yo la primera vez que pude volver a ver Sailor Moon ordenada, me acuerdo todavía, afuera del colegio, en la Plaza Maipú, así como que estudiaba unas cuadras de la Plaza Maipú, con unos compañeros que éramos más otakus que la chucha, que de hecho incluso íbamos a unos ciclos de animes que se hacían ahí en la Universidad de las Américas de Maipú. Uh-huh. Bueno, nos poníamos machetear y en la feria artesanal de la plaza había un caballero que empezó a traer anime en DVD y los traía como con carátula y todo el hueveo. Y ahí yo me compré la primera temporada de Sailor Moon en unos DVDs que me salieron para mí en ese tiempo, no sé cuánta plata habrá sido, pero para mí fue terrible la cantidad de plata que le pagué a ese viejo. Y fue hermoso. Lo lograste. Cuando... Sí, me comí la primera temporada. De hecho, me la vi como dos veces. Sin huellarte, así como que me empecé a ver una tras otra, así. Feliz. Dale, igual bacán, pues. Igual por lo menos lo lograste. Así que lo encuentro bacán la anécdota. Pero sí, la verdad es que era sufrimiento, que afortunadamente las cosas mejoraron ya post cierre, porque las otras temporadas las dieron súper rápido y fue bacán. Y que yo de repente pienso que esto pudo haber generado tal vez amor incondicional aún más grande al final de la primera temporada, porque estaba la incertidumbre, po, de qué iba a pasar. Muchos de mis amigos y mis amigas que veían Sailor Moon no habían cachado esto que estoy comentando yo de la Club Nintendo, por ende no sabían nada de nada. Estoy hablando de, obviamente, del círculo otaku. Obviamente la gente que solamente veía televisión no cachaba nada. De hecho, la gente similar a que Sailor Moon se acababa ahí. Y chao, pues, ¿cachai? Pero la verdad es que fue muy entretenido después todo, porque fue muy, muy simple. Pero, lo de R, desesperación. Eso quería dejarlo claro el día de hoy, nada más. Yo creo que... la desesperación. Sí, yo creo que vamos a hablar de lo técnico hoy día, ahora en este momento, ¿les parece? Ya, yeah, sí. Vamos a hablar de lo técnico, aquí hablando con Sailor Moon R, esta segunda temporada de esta gran serie de la santa Naoko Takeuchi, bueno, me persino acá, grande Naoko. Que Queen, pues ahí con esas fotos como modelando con el Porsche ahí, qué grande. Grande Naoko. Bien etérea, bien sí. De blanco. Sí, bueno, ella había hecho todo este golazo, solamente había empezado en el manga muy bacán. Nosotros comentamos, de hecho, que en Japón, en el anime, la primera temporada, los primeros 10 episodios no fueron particularmente muy populares hasta que empezó todo este tema de la volada juguetera, cuando empezaron a vender el tema del cristal de plata, ¿te acordáis? El Moonstick, Pau, que lo comentamos. Y ahí fue donde realmente explotó Sailor Moon y se volvieron locos. Por ende, yo comento de nuevo esta anécdota, porque ahí hubo un problema, hubo un tema, un drama, que fue que, como originalmente la Toei se había metido a hacer esta serie pensando que no iba a ser este super duper fenómeno que terminó siendo, se plantearon este final que no tiene mucho que ver con lo que pasa en el manga, y cuando cacharon de que esto era un super éxito y que había que continuar porque plata, dijeron, ups, ¿qué vamos a hacer con esto? Ah... Porque, puta, el final de la primera temporada de Sailor Moon es icónico, es para largarse a llorar. Por eso ya hablamos todas las maravillas de lo que sentimos en el primer episodio. Supongo que, Usagi, tú lo confirmas. Sí, lo confirmo totalmente. Y icónico el final, terrible, pero icónico. Sí, mira, yo de hecho, este es mi comentario no muy popular, y lo vuelvo a repetir, que a pesar de que yo disfruto mucho Sailor Moon, Usagi, me encanta todo lo que vino después y lo pasé muy bien, para mí la primera temporada de Sailor Moon es tan redondita, Usagi, que sí. Si la serie hubiera terminado ahí, yo no tendría ningún problema, yo hubiera sido la persona más feliz del mundo. Es que de hecho incluso, como yo, ¿sabes qué? Mira, también lo pienso igual que tú, de hecho mi temporada favorita ya es ese, ¿cachai? Y después Super S, así como que son mis dos favoritos, mis regalonas, wow. Pero si te soy honesto, también me pasa que... la primera temporada es tan perfecta, está tan bien hecha, cada personaje está tan bien construido, también los villanos, y es como súper perfecta. A mí me pasó que yo primero vi la temporada y después sentía que algo me faltaba y encontré este OVA del Milenio de Plata, yes. Si mal no me equivoco, y ya con eso como que tú decís, bueno, la primera serie, o sea, la primera temporada, y después te veía el Milenio de Plata y te podís quedar con esta weá, con el dolor de tu arma en el corazón para toda la vida así, y sufrir. Sí, la verdad es que si uno se arma su propia Sailor Moon mental, tú puedes quedarte con la primera temporada y ser la persona más feliz del mundo, la verdad. No necesitas más. Pero de todas maneras lo disfruté mucho lo que vino después. Pero técnicamente acá se encontraron con este problema, porque habían hecho este final que es súper cuático, donde se mueren todas, sí, y es súper dramático, y todas pierden la memoria. Otra vez. Que cabe destacar de que acá particularmente yo hago más que nada este comentario para Usagi, a pesar de que la gente que nos escucha hace tiempo ya lo sabe, pero Otaku no Shoujo es un programa dedicado al anime, por ende nosotros no hablamos mucho de la experiencia manga, porque si no nos alargamos demasiado y todo eso, pero... Sí. Cuento corto, el manga es estúpidamente diferente al anime, nosotros lo comentamos ahí. Sí, pues es cosa de ver Crystal igual, po. Sí, claro, que ahora tú puedes tener la experiencia de Crystal y cachar un poco realmente lo que pasaba si no te gusta leer el manga o si nunca leíste el manga de Sailor Moon nomás. Entonces, claro. Se encontraron con esta disyuntiva de decir, conche tu madre, pero nosotros hicimos este final, ¿cómo vamos a continuar con esto? Pues bueno, si un final tan... tan cerrado, tan específico, tan bonito también, por cierto. Entonces, cuando, sí, cuando se tiraron el tema del Sailor Moon R, para ellos se nota que fue un problema, por ende, decidieron tomar esta iniciativa de que, para más encima, como el manga estaba en un momento donde lo habían alcanzado completamente y tenían que esperar a que Naoko Takeuchi siguiera escribiendo el resto, decidieron, puta, en un clásico estilo Toei, que los caracteriza tanto, hacer relleno, pues, claro. Sí, digamos, de que la Toei es muy famoso por hacer eso. Y ahí decidieron hacer básicamente dos arcos en la serie, porque ustedes saben de que realmente en el manga está el Black Moon, que es el arco real de la serie, que todo el mundo se acuerda, que es como el canónico realmente, donde las cosas que importan de verdad, weón. Pero además decidieron crear este relleno, porque lo es, que la gente lo recuerda por el del doblaje latino, que es el relleno de Alan y Ann, de estos extraterrestres, pero que sí, que la, el nombre oficial de este relleno es el Cardian Arc, el arco Cardian. ¿Por qué? Porque supongo que se acuerdan que usaban tarjetitas, cartas. Sí. Eran como del tarot, casi, eran hermosas. Sí, sí, era eso, bonitas, que de hecho dieron una creatividad bien particular para los Yoma en ese arco. Ese, son bonitos los Yoma. Sí, la invocación con la música, la flauta, todo era muy lindo, era muy hermoso. Hicieron este relleno para poder de darle tiempo y respiro a Naoko Takeuchi para que pudiera continuar lo que realmente pasaba en Sailor Moon. Entonces, el peso pesado. Claro, exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, como el éxito había sido tan grande, decidieron repetirse la Toei con exactamente el mismo equipo, que estaba conformado por Junichi Sato, que es el director de la primera temporada de Sailor Moon, que yo, la Pau, supongo que se acuerda que yo le tiré un millón de flores porque uno de mis directores de anime favoritos de todos los tiempos. Tú lo sabes, Pau. Uh-huh. Y además pasó todo esto de que hizo lo que Naoko hubiese querido hacer. Sí, hoy sí, nosotros lo comentamos, que bueno, no sé si Usagi lo sabe, que es buen detalle ese, ¿no? Lo vamos a comentar, que Naoko estuvo un poco frustrada con la producción del anime, porque ella tuvo mucho debate, mucha discusión con sus editores, la Nagayoshi, por lo que hacía, porque el manga de Sailor Moon es bien violento, po, es bien duro, es bien crudo. De hecho, nosotros lo comentamos, lo vuelvo a repetir, hay mucha gente que jura de guata que Sailor Moon es como el arquetipo de las Magical Girls, y no, Sailor Moon es la que rompió el género, porque si antes estaba... Sí. Creamy Mami, Fancy Lala, todo ese tipo de cosas que eran super kawaii, de niñas realmente chicas, y todo este tipo de Sailor Moon era este tokusatsu para adolescentes que pasaban cosas rígidas, pues morían personajes, peleaban, y el manga fue bien duro. Y lo que comenta la Pau es que Naoko Takeuchi comentó públicamente que su idea original era muy similar al final del anime de la primera temporada, que era que murieran todas y que fuera toda esta cuestión super dramática, y no lo pudo hacer. Y el equipo del anime sí lo hizo, y ella comentó públicamente que ella se sintió frustrada por ver que su propia creación pudiera tener un camino que ella quería hacer y que no la permitieron, no la dejaron hacer, y en el anime lo dejaron hacer, y fue como puta los culiaos. Claro. Que bueno, si lo piensan, como autor, igual es peca. Muy raro. Es que te lo quitan, sí. Po. Es bien raro, así que bueno, la cosa es que ya se habían planteado todo esto y empezaron a hacer automáticamente Sailor Moon R. De hecho, yo esto que comento de la pausa del final, acá en Chile particularmente, sobre todo, con la temporada 1 con R, que siento que si tú te das vuelta por internet o cuando vas a eventos de aquí en Chile cuando hablan de Sailor Moon, hay mucha gente que tiene muy romantizado el final de la primera temporada, y yo lo entiendo porque me encanta. A mí el final es perfecto, es maravilloso, es la zorra, pero... Si tú lo ves de la perspectiva japonesa, bueno, solamente japonesa, ese final es un poco como derp, la verdad, porque imagínate, estás en Japón, y en el año 92, y en el 93 en este caso, porque está terminando la serie, y termina Sailor Moon, y tú estás así como, no, se murieron todas, y la weá, y después, ay, sí, este final tan bonito, que se le borra la memoria, pero se van a volver a reencontrar en el futuro, y la cuestión, y tú estás así como, ay, sí, qué bello final, sale ese corazoncito cuando sale Usagi con Mamoru mirándose, la última escena de la primera temporada, y tú estás así, así como, ya, se acabó, weón. Pero en Japón, en Japón apenas sale esa weá, sale un comercial que dice, y bueno, después la próxima semana continúa Sailor Moon con Sailor Moon R. ¡Qué paja! ¡Qué anticlimático! ¿No es cierto? Qué triste estrategia de marketing. Podrían haber hecho creer que a todo el mundo que la weá terminó, que lloraran, y en la semana siguiente decir, a sacarlo de guerra y que para que el mundo explote, pero no, no se le ocurrió. Qué poco visionario. Es para el hoyo. Si usted no ha visto Sailor Moon en japonés y ve los DVD ahora, está en Blu-ray, pama encima, usted va a ver el último episodio y si viene completo con todo lo que lo dieron en su momento, porque en DVD por lo menos es así, en Blu-ray no lo sé, pero en Blu-ray por lo menos es así, o sea, perdón, en DVD por lo menos es así, sale al tiro automáticamente. Disfruta las próximas aventuras de Usagi en Sailor Moon R. Y es como, weón, really. Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi dije, conchetumare, esta weón me hubiera arruinado el final de una manera tan estúpida en Japón si lo hubiera visto así, weón. Sí, porque no hubierais tenido tiempo ni para asimilarlo, ni para sufrir, ni para nada. Nada, para nada, ni siquiera para tragarlo, weón, es como... No, po. Nada, weón, entonces que lo hayan anunciado automáticamente apenas se acaba el episodio, para mí fue anticlimático a cagar cuando me enteré, weón, porque acá en Chile de papá encima se sumó que se demoró tanto tiempo en llegar R, entonces yo creo que acá el recuerdo del sufrimiento es peor, sobre todo porque es un país tercermundista, obviamente también había poca información, yo lo que comento... Desesperación. Lo resumo de nuevo, yo lo digo desde la perspectiva otaku, que estaba metido en un mundillo que sabía mucho, pero para la persona que solamente veía la televisión, puta, el sufrimiento fue duro, po. Dios. Es que ustedes ya saben que yo como que vi el capítulo final de la primera temporada suelto, po. Sí, lol. Lo vi. Como que de repente fui como, ah, chucha, está el final de Sailor Moon. Pero sí recuerdo claramente la sensación de que terrible todo. Pero nunca había visto una serie en que todos murieran de esa forma. No sé si se lo has comentado a Usagi, pero la Pau tiene toda esta mala fortuna de que ve todos los finales y todos los capítulos random de las series que le gusta antes de... O sea, como que voy caminando y como que de repente nos están haciendo zapping y ahí sale eso. Y es con puta la wea. Oh, pero por lo menos no te he expoliado el final de Sailor Moon, la Stars. Así como la última, Star. En la última Star sale esta señora en dorado. Sí. Puta la wea, sí, también me lo expolié por la chucha. Porque sí, ni siquiera sé quién es. Ya, solo una señora de... Ya, pero no entremos ahí. Y además, qué bueno que me digas que no sepas quién es. Eso ya es suficiente, ¿no es cierto, Sagi? Sí, eso ya es suficiente, totalmente, sí, menos mal. Por lo menos. Bueno, en fin, la cosa es que el éxito marquetero, comercial, juguetero de Sailor Moon había sido tan gigante que tuvieron que hacer esto y tuvieron que arreglarlo e inventaron este relleno, el cual... Oye, pero igual un... Ay, perdón. Sí, dale, cuéntame. No, pero yo decía... Pero como tú me decís, todo este tema de que tuvieron que extenderla y casi que mataron la sorpresa anunciándola al tiro y todo, pero igual también se dieron el trabajo de que tuviera continuidad porque fuera canónica, porque claro. Tú sabes que también de repente hay muchos weones, he visto muchas series, por ejemplo, no sé, de Tenchimuyo, que me encantaba mucho Tenchimuyo, y de repente me cambian toda la weá sacando otra temporada y resulta que toda la weá era como un universo paralelo, o sea, igual también hubiera sido... medio penca que hubieran hecho esa wea con Sailor Moon y por último se trabajó más, pero igual le dieron una continuidad para que esto se extendiera hasta los 200 capítulos que fueran también, po. Usagi, nosotros, todo eso que acabaste de decir, tenemos un episodio al respecto. O sea, yo no sabía eso porque no he visto esa temporada de Tenchi, así que es como buena. Pero acuérdate que comentamos sobre toda esta confusión local que había, ¿te acuerdas? Sí, nadie sabía que chucha. No, yo también, o sea, pero sabes que sinceramente igual me gusta porque me encanta Yeka, entonces igual la vi, pero fue como, no sé, esa weá de repente igual a mí me mata un poco de repente que te cambien todo el esquema tan de golpe. Sí, te entiendo perfectamente, sí, lo conversamos igual, que también había un poco de falta de información con el tema de Tenchi, porque acá cuando la daban doblaje, por cierto, la doblaron en Chile... No te comentaban que era este cambio como reboot y todo ese tipo de cosas, entonces había mucha gente que decía, ¿qué mierda acaba de ocurrir acá? No entiendo nada. Que bueno, ahí sí, tenemos un bello episodio dedicado a Tenchimuyo, para que lo vacilen. Pero ¿ya está arriba como para ir a verlo? Sí, claro. Sí, ¿para escucharlo? Maravilloso. Sí. Lástima habérmelo perdido porque también me encanta mucho Tenchimuyo. Bueno, la cosa es que esto pasó así porque el manga, la parte del arco de Black Moon, empieza en abril de 1993 y termina en marzo del 94. Y el anime empieza en marzo del 93, por eso empieza un mes antes. Y ahí tuvieron que crear este arco, que afortunadamente por el éxito que hayan hecho, está compuesto por exactamente el mismo equipo. Está Junichi Sato encabezado, como estaba diciendo, Seko, Kazuko Tadano con los diseños de personajes, los clásicos emblemáticos diseños de personajes, que por cierto, Kazuko Tadano está de nuevo con pega porque hizo los diseños de la película de Eternal, de Sailor Moon, que salió este año. Así que fue ella emblemática. Está también Takanori Arisawa, la misma gente, exactamente la misma gente. Creo que onda lo más, podríamos comentar que Takamura Muko, que es esta persona que le tiramos un montón de flores porque era el que hacía los fondos de Sailor Moon, ¿te acuerdas, Pau? Lamentablemente este caballero murió en la producción de la primera temporada de Sailor Moon, por ende lo pusieron en los créditos hasta Stars por tributo a él, pero él había fallecido ya para el tema de Sailor Moon R. Aún así, su estudio de dibujo se dedicó a hacer el trabajo, y el trabajo en la raja. Se puede admirar que hay un poquito más de presupuesto en la serie, a diferencia de la primera temporada, especialmente porque tiene hartos episodios con canciones cantadas de fondo. En Sailor Moon R es un poco notorio, pero lo interesante del caso que nos reúne el día de hoy, y que nosotros incluso, si nos regresamos a la historia de Otaku Nuchoso del capítulo número 2, comentamos de que una de las grandes cosas que entra a la historia de la producción de Sailor Moon es que aquí entra el legendario Kunihiko Ikuhara. Aquí entra siendo el director de Black Moon, que Junichi Sato hizo el relleno de Alan Ian. Y Kunihiko Ikuhara hizo Black Moon, a pesar de que Ikuhara ha comentado públicamente en varias oportunidades que él no se sintió realmente muy tranquilo y libre haciendo lo que él quería en la serie, porque cuando estaban haciendo la temporada esta de Black Moon, al mismo tiempo Ikuhara hizo la película, entonces estaba hecho pico este weón. Pucha. Entonces él siempre ha comentado que no le pudo meter toda su cosecha, no así como Sailor Moon S, que ya sabemos que dejó la cagada. Entonces, para la gente que no se ha unido con nosotros en los episodios que hemos hablado de Ikuhara anteriormente y no sabe quién es por X motivo, Kunihiko Ikuhara es el creador de Utena. Nosotros lo comentamos que el Utena es la Sailor Moon S que él hubiera querido hacer. Realmente, si le hubieran dado así como la libertad creativa de hacer lo que él quisiera, es otra temporada de Sailor Moon. Nosotros tiramos la talla de que Utena es el anime de todo lo que realmente él quería hacer de Sailor Moon y no le permitieron. Obviamente tenía que seguirse bajo un marco de la trama del manga, así que estaba un poco frenado, pero aquí lo interesante es que Ikuhara entró a la serie. Y si bien no es tan notorio su estilo como lo sería años después, porque ustedes saben de que Ikuhara es como este término franchute, el auteur, que son como estas personas que tú ves una serie o una película de él, lo reconoces automáticamente, porque bueno, es un clásico director de anime. Pero la verdad, Sailor Moon R estuvo haciendo su pega junto con Sato. Y que bueno, y también quería comentar que Takanori Arisawa se repitió el plato, y que si bien hay varias canciones de Sailor Moon en la serie, que obviamente son los mismos temas instrumentales que habían pasado en la primera temporada, que son clásicos maravillosos, a mí me encanta a mí el soundtrack de Sailor Moon, el instrumental, el de los fondos, una maravilla. Igual hay canciones nuevas que son bacanes, bueno, yo quiero destacar especialmente, bueno, el tema de la Yakashi Sister, la Hermana de la Perdición, cuando sale esa canción con el pianito, con la guitarra eléctrica, bueno, ese como pianito así como así, bueno, una canción así como digna de Castlevania, bueno, en la raja ese tema, bueno, sí, qué hermoso. En la zorra esa canción. Oye, yo igual amo a Castlevania por si acaso. Soy fanático. Vamos, pero un tema así con pianito, con guitarra, así como que Arisawa dijo, le vamos a poner el tema así progresivo, rock, a la serie, weón, y se volvió loco. Ese es mi tema favorito de Sailor Moon R, de las canciones nuevas, weón, en la raja, weón. Yo no sé, por ejemplo, si tú, Sagi, notaste como canciones nuevas o detalles nuevos musicales frente a la primera temporada que quieras comentarnos. En realidad sí, las canciones eran súper buenas. A mí me pasaba también que esperaba mucho el tema de la cancioncita de cuando la Serena giraba durante media hora para tirar los corazones con el halo espiral. Con el halo de la princesa, era de la princesa, ¿cómo era se llamaba ese el halo? Luna Healing Alation. No, Healing, es que bueno. esa palabra de mierda, Halation, ¿cómo es? Siempre se me olvidaba, weón. Alation, es que tiene una pronunciación muy rara. Como que a mí siempre me como que me quedaba pegada viendo eso, porque no entendía cómo lo pronunciaba. Beauty Road Alation, Moon Alation, pero necesito googlear esto, un momento. Sí, dale, sí. ¿Sabes qué? De todas, me acuerdo de todas menos siempre de esa, porque esa palabra la odio, güey. Es la palabra que te rompe la... Halation. Halation. Es que tiene una entonación muy rara. Es como Halation. Tamaramon, Princess Halation. Ya, sí. Esa transformación es Moon Princess Halation. Esa, así se llama, güey. Sí. Y una palabra de mierda. A mí siempre me quedo, melodía... me quedo así como en stand-by pensando así como, oh, Halation, porque es una palabra que nunca se viene a la mente, güey. Halation es una palabra muy rara en el contexto. Suena bonito, suena pero English. Pero Halation es como... Espera, Halation, como el término exacto. Dice, es esparcir la luz más allá de las... de los límites normales para hacer como una... Ay, espera, déjame buscar esto. Es que está como... Es que está en inglés. ¿Lo puedo leer en inglés? Adelante. The spreading of light beyond its proper boundaries to form a fog round the edges of a bright image in a photograph on a television screen. O sea, brillar. Brilla, hermana, brilla. Pero es un brillo particular que es como cuando hay luna, pero hay nubes y a veces como este halo de luz alrededor de la luna. No sé si lo han visto. Sí, o sea que tiene todo un trasfondo en la frase que va a tocar la princesa a la luna, pues obviamente. Tiene todo, pero es como, bueno, es demasiado específico. Y me encima... Es bello, ¡Halation! Es como, allá. ¡Halation! Sí, exactamente. Sí. Pero es que la melodía de ese ataque era lo que más me sonaba y esperaba con ansia, porque duraba como media hora, me encantaba. Sí. Ese mismo río. Bueno, que también la temporada se reconoce que al principio fue como, wow, man, porque cuando hace el Genshin suena ese coro de Sailor Moon, Sailor Moon. Sí. Es como mucho más cuádrico que el de la primera temporada, mucho sí, por las plumas y todo también. Sí. Y el ataque era más producido que la tiara, pues a lo más de, antiguamente la tiara la fusionaban con un elemento nomás, pues. Sí, la verdad, ahí se nota un poco más la plata también en el tema musical y el tema de las transformaciones. Bueno, cabe destacar de que ya en ese momento ya la serie era un éxito asegurado, así que se sintieron mucho más tranquilos en hacer un montón de cosas. Por ejemplo, estaba comentando lo de la música de fondo. Yo, por ejemplo, me acuerdo de ese capítulo cuando sale este amigo, el mejor amigo de Makoto, que la había acompañado cuando la habían rechazado. Esa canción súper triste, que es como así como de aquí. Que es como, sí, que es como un tema de Akira Nakamori, así súper ochentero balada, así. Bueno, me gusta que esa canción, sí, pero esta canción salía después hasta como de hueveo, porque sí, la otra le daban los espasmos del hombre que la abandonó cada 5 minutos, pues, sí, hasta la Haruka. Sí. Sí, que bueno, que igual es chistoso eso en Sailor Moon R, que como que empiezan a reírse un poco como de los tropos que tuvo la primera temporada, esa wea de que ya Makoto, esa wea del loco que la rechazó, ya es como llega a ser hasta irritante ya en la serie cuando empieza a contarlo. Sí, pues ya era como que dura esta weona. No, o por ejemplo en el primer episodio, cuando atacan a Naru, a Molly, y la primera reacción es de Luna que dice, ¿por qué siempre la atacan a ella? ¿Cachai? Como... ¡Sí! ¡Cierto! ¿Cachai? Como eso que... era como... Está correcto, me gusta que la serie se ríe de esto. Ah, sí, como que ya la serie empieza a agarrarse al huevo a sí misma, porque igual es bacán ese detalle. Sí, sí. Yo creo que es porque es colorina y los colorina no tienen alma, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¿Qué? No es que, bueno, los colorines dicen que no tienen alma. Oye, no sabía eso. Sí, dicen eso normalmente los colorines. Wow. Entonces dicen que los colorines naturales no tienen alma, por eso atacaban a la Molly. Pobrecita, man. Bueno, de hecho, una de las gracias que tiene la serie... ¿Hasta la atacaron? Una de las gracias que tiene la serie, de hecho, es que se nota ya en uno de los últimos episodios, cuando Usagi va a ir a pelear y así agarrarse el brígido con el Black Moon, que Naru la va a decir, weón, por favor, cuídate, pues ya cacha de que se lo muña en la serie. Sí, pues, como que de hecho casi que le dice, como, yo sé que tú no podías hablarme de esto, pero weón, estoy aquí para ti, así. Sí, es bacán ese detalle, sí, que nosotros hicimos mucha apreciación al personaje de Naru Molly en el capítulo anterior de Sailor Moon, le tiramos muchas flores. De hecho, nosotros, yo les comenté que igual he tenido la fortuna Usagi, que he estado en Japón, y las personas que hemos conversado de Sailor Moon, que vivieron la serie en tiempo real en los 90, la primera mitad, cuando la daban allá en Japoncito, muchos y muchas amigas me comentaban allá que todas juraban y ponían las manos al fuego que Naru ya terminó siendo una Senshi, pues, no pasó. Sí, pues de hecho yo también siempre he sido mucho de averiguar y todo, y a mí también me gustaba mucho, y veía que incluso creo que estuvo en los proyectos de que ella podría haber sido una Senshi y no quisieron, po. Pero, ¿por qué habrá sido eso? Pero ¿sabes qué? Está bien. Si para qué hacen las cosas tan obvias también, si igual podía ser algo... La mejor amiga de Usagi se acabó nomás, está bien, su papel es súper bueno, y... Y sí. Es bacán, así que yo no lo prefiero así. No tengo problema, bueno, con eso. Más encima que sin ella hubieran tenido como 60 capítulos menos de relleno, porque... sí, muy importante en ese tiempo. Atacaban capítulo por medio, pues le inventaban weas para atacarla. Pero bueno, en fin, y volviendo con el tema de la música, bueno, Arizawa Seco, lamentablemente falleció, caballero muy, muy seco. De hecho, yo sé que Crystal es una serie muy cuestionada en muchas cosas, pero lejos lo que más extraño cuando veo el proyecto nuevo de Crystal o de Eternal es la música, bueno, Arizawa es, pero, bueno, demasiado bacán. Que, por cierto, bueno, el opening de Sailor Moon R es el mismo en la canción, pero con un... de animación diferente, salen diferentes cosas, pero la misma canción, Moonlight Densetsu, que está reinterpretada, eso sí, pero es un detalle, la verdad es que el mismo opening, y que, bueno, aquí quiero hacer un par de detalles frente al tema de la experiencia del doblaje latino acá, porque era un clásico de Audiomaster 3000, que el equipo que hacía los doblajes latinos allá en México, tuvieron la, yo encuentro peca decisión, pero por cosas de plata lo hacían, que nunca... tradujeron, nunca hicieron interpretaciones musicales de los endings nuevos. Los openings nuevos, que salían nuevas canciones, le ponían Moonlight Densetsu encima y nunca interpretaron los otros temas. Que eso me da un poco de lata, ¿por qué? Porque aquí sale, en el ending, weón, sale Otome no Policy, y me encanta ese ending, weón, me encanta ese tema, weón. Lo encuentro la raja, una de mis canciones favoritas de Sailor Moon, weón. Que, bueno... como Usagi. ¿La del ending? Sí, se llama Otome no Policy. Hermosa. Sí, hermosa. Me encanta, es uno de mis temas favoritos de Sailor Moon, porque la letra es súper genki, bueno, es como súper así como yo tengo que tomar la decisión y de repente tenemos que ser así como valientes y la wea es bacán. De hecho, por eso se llama Otome no Policy, que es como la decisión, como la regla, como mujeres, como señoritas, así como Otome, porque tú cachai que Otome es como de doncella, así, ¿cachai? Entonces, la canción es La Raja, aunque está interpretada por Yoko Ishida. Ella ha cantado mucho opening y ending en varios animes. Ella canta el opening de la serie de televisión de Amega Misama, canta el opening de Ayori Aochi, canta el opening de Sugar, o también de Pretear, entre otras cosas. Pero Otome no Policy, Chef Kiss, maravilloso tema, que lo quería comentar porque me gusta mucho, mucho ese ending. Sobre todo, además, la imagen que sale al final, que sale Usagi así mirando un faro en la playa, me encanta esa imagen. Sí, qué lindo. Es súper bacán, pero bueno, entre otras cosas también, que esto es un detalle bien particular en lo de producción, y que de hecho han pasado los años y todavía no hay una aclaración particular, que es por qué se llama Sailor Moon R, ¿no? ¿No es de Return? Es que es en la talla, po. Hasta este punto, a este momento en la vida, nunca ha existido una persona que salga así como de representación de la Toei o de Naoko Takeuchi, decir, porque Naoko Takeuchi, por cierto, no tiene nada que ver con esto, porque estos son los nombres del anime, no del manga. Que diga así como, no, R significa esto, porque yo acá tengo un par de cosas que he investigado con los años y que también las quise recuperar el día de hoy. Normalmente la mayoría de la gente considera de que R es de romance. ¿Por qué? Porque tiene todo este problema de Mamoru y Usagi que terminan fortaleciendo su propia relación. Entonces, normalmente se comenta gente que ha salido del staff de Sailor Moon que para ellos R es romance. De hecho, también se lo comenta, creo que lo comentó una vez Junichi Sato, si mal no recuerdo, en una entrevista. Entonces, como que romance en general es como el que la mayoría de la gente piensa que es el oficial, pero en el Memorial Sunbox, en esta caja que vienen todos los sonters de Sailor Moon, los buenos fueron lo suficientemente we don't give a shit, weón, para decirte que son tres términos. Son, ¿ah? Sí, son romance, son return y son rose, de rosa. Return, porque return, po. Porque volvió Sailor Moon, y de hecho mucha gente tira la teoría de que tal vez estaría como la segunda oficial, porque cuando empezó Sailor Moon R en Japón, daban un programa de quiz, como de contestar preguntas antes de que dieran Sailor Moon en la tele. Cuando iban a dar Sailor Moon R, el compadre que dijo que venía después dijo, y a continuación viene Sailor Moon Return. ¿Cachai? Entonces, pero esa es la única vez que lo han dicho en la tele en Japón, pues entonces como que es como medio rara, tú, es como, puede haber sido, no sé, pues, el loco que lo leyó así dijo, R, Return, I guess. Ay, no. Pero esa es como la segunda oficial. Entre personas que lo consideran más como un término de fans, más como de fanáticos que algo oficial, hay gente que también considera que podría ser Reborn. ¿Por qué? Porque lo que pasó en el último episodio de la primera temporada. Ah, sí, pues eso tiene sentido. Podría haber sido Reborn. O ya la manera más simple y fácil posible es Reboot. Pero es que poco estético. Sí, mira, en general mucha gente considera de que tiene que ser romance, uno porque es tal vez la más bonita, como la que más le pega a Sailor Moon a nivel de estético, y segundo, esto es una teoría así como muy japo, pero la palabra Return, escribirla en katakana y mencionarla siempre ha sido un cacho, weón. ¿Return? Sí, Return. Es mucho más fácil. Return. Es como romance, es mucho más como bello. Entonces, podría ir por ahí, pero romance para mí es mi elección, pero no existe ninguna elección así como realmente oficial, única. Sí, yo también lo asociaba como a romance. Porque yo siempre pensé que era Return. Porque de hecho en Sailor Moon S es obvio, porque cuando da los comerciales decía Sailor Moon Super, pero en R no dicen nada, entonces hasta el día de hoy está como esa duda, pero en general lo que mucha gente comenta es que es romance con R, entonces lo quería decir porque es algo que hasta el día de hoy incluso lo debaten. Y nadie dice nada, ¿por qué? Oye, sin contar que es una temporada super pasional, muy pasional. Sí, es brigia. Y de hecho hay lecturas que yo he tenido que debatir con los fans, que lo vamos a debatir ahí cuando yo estaba hablando ya como de la serie. Sí. Bueno, estaba comentando esto, que tiene las dos temporadas, que son la de Alan y Anne o Eiru Tuan. La versión japonesa se llama Eiru y la chica se llama Anne. Y esto es un detalle que también tiene que ver con lo del doblaje, perdón. No tradujeron los opening y ending, y fue la última temporada del doblaje latino de Sailor Moon que tuvo influencia del doblaje norteamericano, porque Eiru se llama Alan en el doblaje latino, sí, y el norteamericano igual. Sí, fue el último que tuvo esta influencia, porque ya en Sailor Moon S ya se perdieron, porque de hecho, bueno, un cuento corto, al final Latinoamérica terminó pasando a lo que iba a Estados Unidos en Sailor Moon. Sí, bueno, de hecho, esto es como vuelamente, creo que lo comentamos en el episodio anterior, pero Sailor Stars en Estados Unidos no la dieron hasta el año antepasado. Oh. En la tele. O sea, brígido. Sí, de hecho, para ellos Sailor Stars siempre fue un misterio. Tenían que andar intercambiándose VHS en Estados Unidos para cachar que pasaban Stars, nunca la dieron en la tele en los 90. Y es por eso que después ya en Sailor Moon S, acá los nombres ya se mantienen y los personajes se llaman Haruka, por ejemplo, un nombre super japo, porque si no probablemente se llamaban así, Stacy, weón. Michiru también, sí, claro. Mónica. Así como todas esas weas, pero la verdad es que esa es la última temporada que realmente tiene una fijación con el doblaje latino, perdón, norteamericano. Cabe destacar de que hay cosas que se mantuvieron por coherencia, que no valía la pena cambiarlas con el futuro. Todavía se siguen llamando Sailor Scouts, no Sailor Guerreras, y todo ese tipo de cosas, pero eso es por continuidad, po. Decidieron no cambiar cosas que estaban de antes. Y está bien, weón. Esa fue la última temporada, y que los enemigos se llaman Eiru y Anne. Y de hecho, aquí viene un chiste. ¿Ustedes saben por qué los personajes se llaman Eiru y Anne? ¿Por qué? Porque Eiru y Anne, si lo unes en katakana, es Erian Alien. Ay, como un compañero en la U que le pusieron el nombre, eran las primeras sílabas de los apellidos del papá. Puede ser un buen ejemplo ese. Pero sí. Tipo, Ali y En. Hoy, ¿cómo uno no lo piensa? ¿Es algo tan así random? Sí. Tiene una cuestión muy dulce. Esa es la talla, que Eiru y Anne se llaman Alien, que bueno, aquí también... Un calazo bien. No, que se hubiese ocurrido, qué chucha. Y sí. Dice, ay, qué soñado, qué producido los nombres. Bueno, igual es curioso que en Sailor Moon siempre se preocuparon de eso, de los nombres, los significados, como que todos tienen nombres que significan algo, que lo hemos mencionado, sí. En el primer episodio, eso de Skino Usagi, bueno, la coneja de la luna, Mizuno. Tipo, que son full representativos de lo que son sus nombres. Sí, Hino, Rey, todo ese tipo de cosas, entonces, ajá. Pero bueno, la cosa es que le hicieron estas dos temporadas, la primera está dirigida por Junichi Sato, como les comentaba, y que ahí vamos a hablar con el tema de los spoilers ya realmente de frente con los comentarios, porque es relleno. Pero un relleno que tuvieron que inventar obligatoriamente. Obligatoriamente, porque la cagada que dejaron. Lo tuvieron que hacer. Pero la verdad creo que de lo técnico no habría mucho mencionar. Yo creo que va a pasar el tema de los sellos, ¿les parece? Sí. Ajá. Que bueno, acá te comento, Usagi, que la experiencia japonesa no es muy importante acá en un Dago Luchoso. Bueno, yo la vi en japonés no tanto tiempo después que la vi en latino, porque me encanta el idioma también, y el anime, y la cultura japonesa. Entonces yo creo que R la vi como el 2001 entera en japonés, así como ya corriendo brígidamente a ver todo Sailor Moon en el idioma. Y para la Pau fue novedad, pues, en tu vida. Ahora, este año. Sí. Nuevita. Sí. Y de hecho quería hacer la introducción con lo siguiente, porque en el primer episodio de nuestro programa de Sailor Moon, nosotros comentamos esta maravillosa historia de quien hace la voz de Chibiusa, que es Kae Araki. No sé si tú te acuerdas de lo que comentamos, Pau. No me acuerdo de la profecía de Digi Karat y me voy a acordar de esto. Muy bien. Lo que pasa es que... mira, Kae Araki hace la voz de Chibiusa y de Black Lady, por cierto, hace los dos personajes. Y esto es una anécdota muy bella, la voy a volver a contar, me lo comenté en el primer episodio, pero creo que tal vez a Usagi o a la gente que le gusta mucho el personaje, es bacán volver a recordarla, que Kae Araki, ella entró a la primera temporada de Sailor Moon a reemplazar a Sailor Moon, a Kotono, porque ella tuvo apendicitis. Pero ahora me estoy acordando de esto. ¿Te acuerdas, Pau? Ella en los últimos episodios de Sailor Moon, de la primera temporada, Kae Araki reemplaza a Kotono porque ella tuvo apendicitis y hace la voz de Usagi en los últimos tres episodios. Creo que en el último, no, creo que es como hasta en el penúltimo, si mal no recuerdo. Y bueno, ya me acuerdo de esto. Loco, sí. Brígido. Y es, bueno, es imposible así como decir, ay, si esta es la hora, bueno, la pega que hizo Araki es paloyo, weón. Bueno. Pues era igual la voz, porque no. Son como muy, muy leves detalles, que cuando ya me enteré de esa anécdota fue como, ah, ya, verdad, tuve que poner la oreja así, pero bien puesto, porque si no jamás me hubiera dado cuenta en mi vida, bueno es un... y es un don reemplazo más encima, imagínate ser una persona que particularmente tampoco es que tuviera así como una gran... currículum de sello y que te digan, oye, tenés que reemplazar a Sailor Moon porque está con apendicitis. Es como, weón, como... O sea que claramente eso igual le pudo haber abierto la puerta que después fuera Chibiusa, po. Tal cual, pues, porque hizo su pega tan bien en esos tres episodios que le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros estamos en Sailor Moon R y sin audición, sin intentar nada, está ahí adentro, tú vas a ser Chibiusa. Fin. Qué maravilloso, viste como que. ¿Qué audición necesitáis? Sí, que yo sé que, como hemos comentado muchas veces en este programa, y además con toda la experiencia de Chirobaco de la PAU, ustedes saben que el mundo del sello puede ser muy terrible, así que imagínate eso. Qué bacán. Qué lindo, que cada vez que es Chibiusa. Qué hermoso. Conocida acá como Rini, que bueno, tiene que ver con ese tema que, bueno. Si hay gente que no lo sabe, porque tienen solamente el recuerdo de Sailor Moon cuando la vieron cuando eran muy muy chicos o muy chicas y no tenían tanto detalle, no pensaban tanto este tipo de cosas, ella no se llama Chibiusa, ella se llama Usagi, el nombre del personaje de Usagi, igual que de Serena, pero que como tenían el mismo nombre, le pusieron Chibiusa. ¿Por qué? Porque era la pequeña Usagi. Ajá. Sí, porque como darle un apodo de cariño. Claro. Porque de hecho en el reino le decían pequeña dama. Tipo pequeña dama. Pero ella cuando se presenta, cuando recién se... Cuando, no, es que no, hay un capítulo en R cuando ella se presenta oficialmente y ahí dice que se llama Usagi, po. O dice... O sea, no, dice Serena. Serena, acá el doblaje latino. El doblaje latino dice. Y le dicen Chibiusa, aquí le ponen Rini, porque bueno, yo me vine a enterar de ese como detalle curioso, pero Rini es un diminutivo de Selin, de la mitología. Pero igual accurate, así como bien. Como que hicieron la pega. Sí. Que yo me vine a enterar de eso muchos años después. Fue como, bacán, no fue un nombre random, no fue como que se llamara así Karen. ¿Cachai? Como que... Paola y Bonnie. Sí, claro. O Siniestra. Bunny. O Siniestra, claro, ¿cachai? ¿Cachai? Le pusieron un nombre adecuado. Que bueno, ya está interpretada por Kae Araki, que es una voz en la versión japonesa bien particular, porque cuando ella aparece, una de las gracias de Chibiusa es que sí, es una cabra chica, muy muy chica, muy kawaii, rosadísima y todo eso, pero tiene esta voz así como soy seriota cuando quiere o soy super cabra chica cuando quiere. Que lo hace super bacán, la verdad es que tiene esos dos tonos de voz bien particulares, además que hace la voz de Black Lady. Tipo. Uh-huh. Más de transformación. Sí, otra queen más. Otra queen más, ahí lo vamos a estar hablando, que eso a mí me da risa, la verdad, y lo vamos a hablar. Pero bueno, Kae Araki es una seiyuu legendaria, entre otros papeles que tiene importante y que acá se repite el plato en Otaku no Chiyoso, es porque Hikari Yagami en Digimon. Esa fue la vez que lo mencionamos, nosotros estuvimos con la Vero y también le llamó la atención que era, es Chibiusa, ¿verdad? Sí, va. ¿Cachai? Otro personaje también importante, ella es Miyakayuki en Fushigi Yugi. Es Felicia en la franquicia Darkstalkers de Capcom. Y es Shinosaki Ai, que es correctora y en Corrector Yui, que era como la corrector así Darks Edgy. Que era hermosa, sí, la de la melena. Sí, esa misma. ¿Es la misma que le hace la voz a Chibiusa? Sí. ¡Uy, qué genio, vea! Sí, obvio bueno. Que es la Edgy Malula, si es Black Lady, po. Me encanta. Tiene todo el sentido del mundo, si lo pensáis así. Sí, nunca me imaginé que fuera la Felicia del Darkstalker. Sí, tiene ese tono así como muy... Como de niña en Felicia, entonces también le cae su bien al personaje. Sí, qué particular. Oye, qué lindo, que yo soy fanático del tema de Darkstalker. Igual me encanta Morrigan, soy muy fan de todo el tema del Vampire Savior y todo. Ajá. Y cuando vi también como los ovas del Darkstalker, las vi en japo y nunca asimilé que fuera la misma voz. No, en el caso del ova no es Kae Araki, es Felicia, es en el juego, en el videojuego Darkstalker. En el videojuego, sí, porque es súper particular su ultra kawaii de cabra chica, pues. Sí, le pone, bueno, hay una super seiyuu, la verdad, todavía sigue activa y es bacán. Ojo que no estamos hablando de Sailor Moon y Mercury, porque ya hablamos de eso, estamos hablando de los personajes que se presentan acá nuevos. Bueno, está Eiru, que acá le decían Alan, porque venía del doblaje norteamericano ese cambio, que de hecho Eiru es la versión katakana, su nombre real es Ail, así se dice, pero Eiru más An de Arian, que tiene la talla. Está interpretado por una super duper leyenda del seiyuu. Este es un gigantesco, enorme, tremendo, y que ha salido acá en el programa anteriormente, que es Hikaru Midorikawa. Nosotros lo comentamos de que este compadre era el que admiraba y tenía en lo más alto a Kaneto Shiozawa, cuando hemos hablado de él acá en los seiyuu, y que él tiene, weón, un repertorio de guachines, loco, pero weón, así, estúpido. Entre algunos personajes que ha hecho Hikaru Midorikawa, que es Alan, el extraterrestre, él es nada más y nada menos que cae de Rukawa en Slam Dunk. Oh. Uh-huh. Entonces, por él tiene una obsesión con esa chasquilla, entonces ya entiendo. Con esos pelos. Ay, qué buena manera de verlo. Sí, curiosamente un personaje que no sé si lo llamaría guachín precisamente, pero un personaje gigantesco e importante de los monos chinos, que es Tenshin Han en Dragon Ball. Oh, mira, Tenshin Han. Mira, le dieron la chasquilla, sigue sin pelo nomás. Tiene un ojito ahí, sí. Extra, nada más. A Lanch le gusta ese póster. Sí, po. Es el Gaddis en Slayers, los justicieros. ¡Oh, ya! Yeah. ¡Oh, qué bacán ya! Uh-huh. Es Hiroyui en Gundam Wing. ¡Oh! Uh-huh. Clásico. Sí. ¿Qué? Sí. ¿Cómo que está? Bueno, igual, entonces el Gaddy es Hiroyui, sí, igual sí. Ya. Sí, igual sí, se puede. Es Seto Kaiba en Yu-Gi-Oh! ¡Ah, puros hueones como Edgy! Sí. Oye, ¿y de miedo toma puros personajes iguales? Es que bueno, puede ser que tiene typecast, como está hecho para eso, si por eso sí. Yo tiraba la talla de que es como guachines. Es Lancer en Fate Zero, también ahí para las cosas un poco más modernas. Aquí tengo que gritarlo para toda la gente que la vio, es Tamahome en Fushigi Yugi. Es Shoji Mikage en Utena. Uh-huh. No se perdió ni una. No, sí, es seco. Akiko Sanada en Persona 3. Para la gente que le gustan los juegos de Persona. Es Marten en Smash Brothers, Melee. Que el que de Fire Emblem, el de la espadita. Y Eino Hayate en Dead or Alive. Entre otros personajes, bueno, tiene un repertorio infinito de doblaje. Y de doblaje también, por cierto. De películas norteamericanas, japonesas y todo. Y que ahí cacharon de que tiene ese tono de voz, así como soy guachito rico. Sí, me encanta eso, como solo por Alfa, tu voz total. Sabemos que eres un guachito rico. Ahora quiero saber cómo se ve. ¿Cómo se llama de nuevo? Se llama Hikaru Midorikawa. Igual de guachín, ¿qué querés que te diga? Ya, bacán. O al menos, no, no hay una foto como de ahora que ya no es guachín, pero se ve buena. Bueno, pero si el caballero tiene que tener como 60 años ya, vos, ¿qué querés que...? No sé, vos, Pau. Pero hay caballeros de 60 años que son guachines, no, vos. No, sí, vos, pero bueno, son la vida así. Pero, bueno. Tatita. O sea, tú caché de que este otaku no es choso, vos. Estamos claro que la mayoría son tatitas de los que están acá, así sí. Que... Pero eso, así que un clásico, un gigante del mundo del sello. Ahí muy bien Eiru, Ail, o Alan acá. Anne, la chica que seguía con él, está interpretada por Yumi Toma, que nosotros aquí la comentamos hace mucho tiempo atrás, porque era Dilith en Record of Lodoss War, la elfa. Uh-huh. Entre dos personajes gigantes que tiene, porque ella también es una seiyuu muy, muy, muy bacán. Ella es Emma en Emma, gran serie. Oh, ah, yeah. Uh-huh. Maravillosa, Emma y Victoria Romance, hablando de sufrimiento shoyero. es Yui Hongo en Fushigi Yuji. Es Sally Poe en Gundam Wing. Lleva casi más de 20 años haciendo a Lin Xiaoyu en Tekken, la chica de las coletas. es Leif Fang en Dead or Alive. Es Ure, la serie de televisión de Amiga Misama. Y Spinel San, el chiquitito, la versión pequeña en Sakura, Cardcaptor Sakura. ¡Oh! Ya. Yeah. ¡Oh, mira! Sí, hay una conexión de Sailor Moon con Sakurita. ¡Supi! Sí. ¡Ay! ¡Qué supi! Me encanta Sakurita. Sakurita. No. También tenemos un bello episodio de Sakurita, por cierto. Hay que decirlo. Yeah, yeah. ¡Oh, maravilloso! Sí, bueno, aquí está un personaje súper importante que también es el otro que quería destacar, que es Sailor Pluto. Estamos, bueno, viendo uh-huh. una nueva Senchi que está interpretada por Shiyoko Kawashima, que honestamente ya no tiene papeles demasiado grandes, la verdad, una serie un poco más de bajo perfil, y que de hecho su gran papel, que bueno, la Pau no la ha visto, yo no sé si Usagi la ha visto, pero un personaje que me gusta mucho, que es Fujiko Ito en Yawara. No lo he visto. Uh-huh. Pero digamos que es una serie uno que no tiene tantos papeles, pero es una voz así como... Ustedes cachan que Sailor Pluto es como la Baturals del grupo, así que... Sí, como que sí. Es como la figura casi materna incluso. Yes. Sí, en todo sentido de la palabra. Bueno, el hombre sabio, que es el malo Malulo, el Truly Maluli de esta temporada, está... interpretado por Eiji Maruyama, este era caballero, lamentablemente él falleció en el año 2015, creo que tenía como 80 años tal vez por ahí, y que él se dedicaba más al tema de la actuación, no tiene muchos papeles de seiyuu, y que probablemente el único personaje que tal vez algunos se puedan acordar es que él era Bonse Bukai, este viejito artes marciales seco que salía en Senki, que era como este maestro que tenía la barba blanca. Ah, ya sí, uh-huh. Sí me acuerdo, yo vi Senki, sí, sí, uh-huh. Sí. No me acuerdo ese personaje. El hombre sabio. Y que la verdad la vamos a dejar hasta ahí porque nos quedan la hermana y el príncipe. Es demasiado. Si no, no vamos a terminar nunca, no tenemos tanto tiempo. Pero la verdad creo que son como particularmente los personajes más importantes. Onda, lo más podría decir, porque hay que destacarlo cada vez que le aparece, porque le he ido que el príncipe de mando Kanetoshi Ozawa, legendario, el brigio de la voz deadpan, ese que soy así bacán, seco, y que hemos contado mil veces que ha aparecido Kanata Crucioso, que nos acordamos porque lamentablemente falleció de una manera muy horrible. Uh-huh. Ay, hablamos de Esmeralda. Esmeralda, ¿a ti te gusta Esmeralda? Me encanta, la amo. Sí, cabe destacar que a mí me llama la atención el hecho de que acá como que en esta temporada de Sailor Moon R todas las mujeres son así como fashion al máximo. Sí, me encanta. Con esa presentación de todas como que las fanáticas del maquillaje y todo. Ah, pero mira, ya. Miren, señoras y señores, a petición de Usagi, solamente porque lo pidió, vamos a decir que Esmeralda lo hace en la bueno, legendaria, quizá repetido el plato y bueno, eternamente que no está curioso, y ahora que lo pienso, esta señora, weón, y su repertorio estúpido y ridículo de personajes, que nuevamente se repite Mami Koyama acá, no está curioso. Como que simplemente tenía que aparecer en el destino, no sí. Se puede evitar a esta altura. Nosotros hemos tirado la talla acá en el programa, Usagi, porque Mami Koyama lo ha hecho todo, pero los papeles que ha hecho son súper diferentes. Imagínate esto, solamente lo voy a dejar acá porque su repertorio es eterno, si no, no terminaríamos nunca. Pero la que hace Esmeralda hace a Arlene Orimaki en Doctor Slump. ¡Qué de su madre! Lo sí. Medio volado, eso ya es demasiado diferente. Uh-huh. Talento, po. Sí, po. Me encanta. Yo y la Pau también tenemos ese como wow de diferencia porque hace a Balalaika en Black Lagoon. Sí. O sea, ahí como que Esmeralda, Balalaika tiene todo el sentido. Ay, sí. Sí, sí, para la like para mi jefa. Pero bueno, la cosa es que ella se ha repetido en nuestro programa mil veces porque ella es mi seiyuu. Ha estado en todos lados y piérdete una. Sí, piérdete una, tal cual, ¿no es cierto, Pau? Sí, weón, sí. De hecho, pero que nada, si yo no hubiera estado de invitado, no se menciona. Mira, el destino. Sí, el destino. Ella nos va a perseguir de por vida. Esta señora es ciega. Y todavía está activa más encima, así que. Bacán. Eso. Imagínate qué soñar. Uh-huh. Qué bacán. No, esta señora es paloyo, si tiene una galería de sellos gigante, pero como les digo, si nos quedamos metidos no vamos a terminar nunca, porque sí, quería mencionar a los más importantes. Bueno, que cabe destacar también que aquí quiero, antes de que saltemos los spoilers, también tenemos que hablar del tema de la película a nivel técnico, que la película fue hecha entre medio de la producción del anime, por ende salió entre medio de los dos arcos. Cuando salió la película estaba terminando lo de Alanian. Y que esta película está dirigida por Kunihiko Ikuhara. Nosotros comentamos de que él había estado muy concentrado en la película. Para él, la película es un producto de él, a diferencia de Sailor Moon R en el anime, que estaba muy controlado y que tenía que hacer las cosas que le pedían. Ikuhara es su película. Y que podríamos decir que se nota por todo el tema de sí, porque nosotros lo comentábamos ahí con Fiore y Mamoru, que es un detalle muy de él. Muy de él. Y que la película es súper suavecita, así con toda esta iconografía de rosa y los colores. Sí, es muy del tono de Ikuhara, que muy visual. Que bueno, básicamente él comentó. El guión también. Sí, el guión. Cuestión como sí. De esta conexión entre dos personas, que a pesar de que no se acuerdan, está. Una cuestión sí. Muy. Que hasta una persiste. Sí. Uh-huh. Sí, y que bueno, la película salió el 12 de mayo de 1993, por eso les decía que salió muy al principio de cuando había empezado a hacer televisión, y a él dijo que una de las complicaciones que tuvo para hacer la película es que le dieron exactamente los minutos y segundos exactos que tenía que durar la película, por ende el Wong tuvo que sufrir con cortar un montón de cosas que él quería hacer y no pudo. Y que estuvo muy muy complicado con ello, y yo esto lo destaco porque ya cuando lleguemos especialmente a Sailor Moon, se lo vamos a conversar, que es como todo este mito urbano, todo este mito, ojo, después nos dirán de que no, Hayama dijo esta weá, no, es mito, porque nunca nadie lo ha confirmado a ciencia cierta, pero que se conversa hasta el día de hoy por los siglos, hace los siglos que Ikuhara tiene una pésima relación con Naoko Takeuchi. Bueno. Algún día, en ese vamos a tener que hablar de eso, porque ahí es donde se arma todo ese tema de que él se va de Sailor Moon. Bueno, ya. Es que sabes, tengo un tema con eso, señora... Porque yo, cuando la primera vez que supe de Utena fue una revista de anime. Uh-huh. Y se hablaba mucho de esta alianza entre ellos dos. Uh-huh. Entonces eso me confunde ahora, uh-huh. que ese tipo de mito. Sí, bueno, ahí lo vamos a conversar yo creo con Sailor Moon S. Sailor Moon S va a ser... Sí, voy a buscar. Si pueden, me recuerdan para encontrar esa entrevista o esa nota. Sí, bueno, quiero comentar este siguiente detalle que me pareció súper importante, la verdad, que tiene que ver también con cómo uno experimenta esa película, y es que, bueno, la película salió en Laserdisc, y esto yo lo comento porque en Laserdisc exclusivamente, solo exclusivamente la versión de Laserdisc, viene el track de comentario de Ikuhara. Y que afortunadamente hay varios detalles del track de comentario de Ikuhara que los tradujeron en Tuxedo Mask Unmasked, que tremenda página, tremenda página, weón, y que lo quiero leer, de hecho, porque me pareció súper interesante. Esto lo caché hace tiempo y me quería acordar para el día de hoy para mencionarlo. Él comentó que, bueno, en un fashion muy Ikuhara style, decía que la libertad que le dieron de hacer la película es porque él convenció de que quería hacer una idol movie con la película de R. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que él en los 80 vacilaba mucho todas estas películas de idol, de estos como grupos, así como, bueno, de altas chicas que cantan y todo eso, y que les daban el mismo protagonismo o la misma participación en cámara a todas por igual. Desde esa perspectiva, uh-huh, él sentía que quería darle la misma participación a todas las senshi en la película. Ah, pero eso se siente mucho, la verdad. Sí, es verdad. Creo que es una razón por la que me gusta tanto la película, además. No es solo una película de Usagi y Mamoru, no. Es una película de todos. Obviamente, Mamoru particularmente es muy importante en la película, lo cual llama la atención. Pero sí. Pero en general todos destacan. Y él comentó que cuando dijo cómo planear la historia de la película, él comentó públicamente que la película se trata, según él, su interpretación personal, de que Sailor Moon R, que por cierto la película se llama Sailor Moon R a secas, no se llama Sailor Moon R la película, nada de eso, se llama Sailor Moon R, así se llama la película, se trata sobre la primera amistad en tu vida. Él comentó que la primera amistad cuando uno es chico es como un espejo, ¿cachai? Esa amistad que cuando tú eres niño tú pensáis que va a durar por siempre y que desaparece en tu vida porque la gente cambia de gustos, cambia de prioridades y desaparecen en tu vida. Entonces está como ese recuerdo de tu primera amistad que al final del día cuando tú eres adulto y pasan los años termina siendo casi en el borde de una ilusión. Entonces eso le pena al hecho del Mamoru con Fiore, pues, que eran niños, se conocieron cuando Mamoru tuvo esta cuestión, le regaló la rosa, entonces cuando él volvió con este trauma, que bueno, obviamente, acá tirar la talla, de, ay, cacha la cuestión gay, la weá, pero en realidad lo miraba más que nada de una perspectiva infantil, que Mamoru había crecido y este alien no. Sí, de verdad, claro. Todo eso, sí. Esa es la perspectiva, entonces, como de la decepción de que tus amigos los vas perdiendo cuando vas creciendo. Y que en el track de... Kevin. Sí, ¿no es cierto? Me hizo acordarme como de la primera amistad que hubiese tenido, y me acuerdo que fue del colegio, y cagó porque a la niña la cambiaron de colegio sin ningún tipo de aviso. Te volví el siguiente año y no está. ¿Lo creo? Sí. Lo creo. Sí, pasa, sin ningún tipo de aviso. Sí. Creo que es una cosa súper normal de la vida. Tú tenías amigos cuando tenías 5, 6 años, menos, tal vez incluso, después desaparecen en tu vida, pero igual es bacán. Y de hecho, bueno, acá en el track de comentario, que no sé si sea una traducción literal de lo que hizo esta página, lo voy a poner de link como fuente para que lo lean y se entretengan, que es un excelente blog de Sailor Moon, por cierto. Y que, supuestamente, esto es lo que comentó Ikuhara frente a la idea, y lo quiero leer literalmente, ¿les parece? Dice, cuando eres niño, uno está constantemente sintiendo una sensación de incertidumbre que cuando se vuelven adultos, lentamente empiezas a perder tu inocencia, tu pureza. Los niños tienen un sentido absoluto del mundo. Mentir está mal, decir la verdad está bien. Las promesas nunca deben romperse, siempre debes hacer lo correcto. Entonces, básicamente, los niños son idealistas. En cambio, los adultos, bueno, saben que eso no es el caso. Los niños tienen miedo de tener que crecer y de vivir en este mundo de gris moral, de moral gris. O sea, como de este choque, así como de empezar a tener que tener reglas en la vida. Por eso les encantan las películas de superhéroes. Por eso les encantan las historias sobre soldados del amor y la justicia vestidas de marinero. Por eso la única forma en que los niños pueden crecer y seguir adelante con su mundo ideal es que necesitan una gran cantidad de poder. Y en el caso de Fiore, se lleva el poder a Senian, a la Tierra, para crear su mundo idealizado, donde las promesas como la promesa de Mamoru de ser amigos para siempre nunca se rompen. Oh, no. Me duele todo eso. Esto quema. Esto quema. Pero esto me recuerda un poco como a... un poquito, o sea, básicamente como todas estas como decepciones de crecer que nosotros hablamos con el episodio de Gunbuster, ¿te acuerdas, Pau? Ay, sí. Sí. Sí, sí, sí. La verdad es que puede ser un tema constante, sobre todo en otakus en Japón, así que especialmente de otakus que cumplen sus sueños, que entran en el mundo de la animación y el manga, entonces puede ser que Ikuhara haya también implantado este sentimiento de ser puta. Tal vez en su niñez tuvo una amistad muy bacán, muy bella, que la perdió, como todos, porque crecen, claro. Y lo quiso plasmar en la película. Pero todas las historias de Ikuhara son así, todas tienen un encuentro importante en la infancia que te define cuando chico, como así dicen que todos los psicópatas tuvieron una infancia terrible. Es otro extremo, pero... Más o menos. Pero como que lo pienso como en Sarah San Mai, que también tiene que ver con estas como... Y bueno, para los que no han visto Sarah San Mai, como sin spoilers, es bien curioso porque los protagonistas son niños pequeños. Uh-huh. Incluso son preadolescentes. Uh-huh. Casi. En cambio, todas las otras series como que ya son en plena adolescencia, entonces ya hay una pérdida bien grande de la inocencia, pero esta serie es como un poco antes de eso. Y como que siento que habla, es como, de hecho es una de las series de Ikuhara que es más fácil de entender de las que he visto. Eso es para que si alguien se quiera introducir a Ikuhara de otra forma. Sí, que bueno, ahí te puede entretener, porque Ikuhara tiene un repertorio súper eterno de monos chinos buenos. Sí. Así que lo puede pasar bastante bien. Pero bueno, básicamente esa es su idea, que también tiene un poco que ver con el hecho de que tal vez esta haya sido su visión del arco de Alan Ian, de lo que él le hubiera gustado hacer, porque les quiero recordar que ese arco lo dirigió él de siempre, po. Entonces, Yunichi Sato es seco. De ahí lo vamos a conversar ahora con nuestro capítulo favorito y todo, yo lo amo, pero se cacha demasiado esa diferencia, así como de el Junichi Sato que le gusta esta comedia así brígida junto con estas cosas súper tristonas, junto con esta ya como casi depresión y iconografía clásica de Ikuhara, como que tienen dos visiones muy diferentes de autor. Uh-huh. Sí. Así que eso, básicamente la película es eso. No sé, que ahí la Pau comentó que le llegó. No, es que particularmente eso que dijiste de que te quería que todos tuvieran protagonismo, me gusta mucho porque le di una historia a Mamoru que era central y en el fondo eso hace que sea muy importante para Usagi tener que... Como que uno le llega el hecho de que es tan importante ir a rescatar a Mamoru. Siendo que Mamoru... O sea, la opinión es súper diferida, pero para mí siempre Tokyo Mask, al menos en las primeras temporadas, siempre aparece en un momento crítico. Uh-huh. Y siento que nunca hace más de lo necesario porque solamente con esa pequeña ayuda Sailor Moon puede continuar y ganar la batalla, según yo. Uh-huh. Más allá de lo que quiere decir a la gente sobre el meme de no hiciste nada, pero... Pero sin contar que Mamoru siempre es la doncella en peligro. O sea, no, y de hecho, bueno, eso es lo último que podría agregar, que esto lo sé porque también lo han comentado durante años, que uno de los motivos de por qué hicieron esta película es porque el staff, no solamente Ikuhara, el staff de Sailor Moon odiaban a Mamoru, ¿eh? Encontraron un personaje así como... Venga, weón. Que eso es un detalle de ellos. Ojo, no estoy comentando qué es lo que pienso yo, un detalle de ellos. Entonces pensaron que... Tal vez hacer una película con estas características que cambia un poco la tortilla y le dan un protagonismo especial a Mamoru es interesante. Sí, porque yo no he visto otras películas de Sailor Moon todavía. Ya. Así que... Pero me encanta porque particularmente está este instante en que Usagi está como casi completamente vencida y todas se van levantando de a poco y le van diciendo a ella no, porque ella nos dio un espacio. Ella nos tendió la mano. Sí, ella es súper importante para nosotras porque nos dio como un hogar en amistad. Porque la salvó, pues dicen que la Serena la salvó a cada una de ellas cuando estaban más solas, pues. Es súper lindo esa wea. Sí, la película en sí es muy, muy, muy hermosa y el tema de como el protagonismo que le dan a cada una es súper esencial también en el desarrollo de lo que muestran en la película. Sí, no, y ojo, y cabe destacar que vuelvo a repetirlo, la película es hermosa, loco, weón. Ay, pero estéticamente es maravillosa. Las flores, cuando a la Serena la drenan completa y levantan los brazos, todas las flores así de la... Oh, no, es que es todo muy, muy, muy hermoso en esa película. Visualmente te atrapa todo. La película es súper bella, sí. De hecho, yo la verdad no vine realmente a dimensionar lo hermosa que era la película hasta que salió en Blu-ray. Me acuerdo que cuando salió el Blu-ray, yo era así como, ah, bacán, la voy a ver 1080p, la raja. Y cuando salió el Blu-ray dije, weón, es hermosa la película, culiada, bueno, no lo podía creer. De hecho, creo que uno de mis Blu-rays de anime dibujado así en cel a la antigua favorito mío. Porque acá en Otaku no Chioso, obviamente hemos hablado de un montón de cosas y nos queda por hablar un montón de maravillas dentro de la animación en cel clásica con la técnica de toda la vida, pero particularmente el trabajo que hicieron en ese Blu-ray de R, especialmente de R, ojo, especialmente de R, es la cagada, weón. Me encanta ese Blu-ray, weón. De hecho, yo soy un latino culiado, así que lo pirateé nomás, pero puta que me encantaría tener ese Blu-ray original, weón. Para apreciar esos gráficos en toda la ley. Sí, no, es que es demasiado, demasiado. Yo recomiendo así a full que si no han visto esa película en HD, veanla. Sí. Veanla. Si la vieron hace 20 años, ¿se acuerdan vagamente? No. Veanla ahora. Ahora. Sí. Que la película es la raja. Y que insisto, era la versión de Ikuhara del arco de los marcianos. Y de hecho, Fiore está interpretado por Hikaru Midorikawa, el mismo de Eiru. Sí, pues son casi iguales. Para mí fue como un spin-off casi, pero era como, de hecho toda esa película es mejor que todo lo del árbol. Ahora lo vamos a comentar, de hecho mira, más allá de eso, sí. no mucho más que decir, la serie fue un tremendo éxito, aseguró ya Sailor Moon de acá a la eternidad. Yo soy un creyente que no más porque que Takeuchi le dio paja que terminó Sailor Star, probablemente hubiera durado 20 temporadas más, pero yo agradezco que no, bueno, honestamente yo estoy más que feliz con lo que hay, así que la verdad fue súper, súper exitoso y está disponible en un montón de cosas. Creo que, bueno, de hecho la podéis comprar original en doblaje latino con los Talbox Moon. No sé si se acuerdan cuando salieron esos metálicos que venía la serie. Hace como unos 10 años atrás. No recuerdo nada de eso. ¿Salió? No, nunca me tocó eso. Sailor Moon salió original con la licencia de la Toei en México, los Talbox Moon, que son unas cajas metálicas que viene de todo Sailor Moon doblado latino. Y son oficiales, ojo. Son oficiales. Eso es uno de los pocos productos así como realmente legales que salió. Y que de hecho, tiene un detalle muy particular. No sé si lo mencioné en el primer episodio. Que yo los tengo. El 1 tiene un botón que lo apretáis y se escucha: hola, soy Serena. Tengo 14 años y estoy en segundo de secundaria. Y la wea. Y al final se escucha así como la Patti Acevedo diciendo: muchas gracias por comprar este DVD. Una reliquia. Ella es maravillosa, maravillosa. Sí. Que bueno, por Sailor Moon lo hice, bueno, solo por Sailor Moon. Así que. Pero lo último que podría decir: está en Netflix, R. No creo, ¿verdad? No. Pero en Crunchyroll tiene que estar. ¿O no? Ah, no, Amazon Prime, acabo de revisar. Ya, bacán. Estamos hablando de las opciones legales. Opciones legales. Sí, vos estás en Amazon Prime al menos. Ya, bacán. ¿R? La película de R está para Amazon Prime, pero no película. Sé si es pay-per-view. Sí. La serie entera, dejen cachar. A ver. Uh-huh. Creo que está también, porque justo estaba revisando y justo me salía esa opción. A ver, Sailor Moon R. Está Crystal. Pero la OG no está. Qué cuático. Bueno, será, va a tener que piratear para verla. Saludos. Usar un VPN. Verla en Amazon. Sí. Ya. Eso, yo creo que estamos con lo técnico. Ya, bueno, como obviamente el día de hoy no vamos a hablar del primer episodio porque esto es una segunda temporada, desde este momento del programa nos tiramos rienda suelta y hablamos de la serie entera con lo que quieran decir, así que démosle el puntapié inicial a la Pau, porque es la primera vez que la vio, ¿no es cierto? Ahí sí. Ay, bueno. O sea, para mí fue muy cuático porque, como les había dicho, vi sus capítulos sueltos cuando chica, entonces no tenía ningún contexto de... Porque estaba Chibiusa, no entendía lo de Lady Black, yo me pasé los rollos que quise con eso, como lo hacía con muchas cosas, y le inventé lo que quise, pero ahora de grande como que lo veía y era como... What the fuck, no sé nada. Ya. Y de hecho nunca esperé que fuera a ser todo un dilema temporal, no esperaba que fuera inmiscuyera todo eso. La disfruté caleta, de hecho, porque parte con estas escenas como entre medio, como que tú sabes que se van a reencontrar y eso es muy emocionante porque son las amigas destinadas a ser las mejores amigas. Y por otra parte está esta pendeja que es como si fuera un asesino del futuro porque esa imagen que pusiste en Twitter como que le va a disparar, pero no, como esto será... Sí, no, de hecho yo me preocupé un momento, decía, pero ¿cómo? Porque yo no sabía de dónde venía Rini, para nada. Tampoco había visto esas partes, o sea, me parecía lógico que si llorara la weá se le activaran los poderes, Pero como todo este tema de que visita el pasado para obtener lo que le falta en el futuro y toda esa cuestión, como que yo no la esperaba y me sorprendió porque al menos en trama, al menos me lo encontré súper interesante. Porque es muy diferente a lo que ocurre antes y siento que lo perpetúa bien, porque también te dice como el futuro va a ser grandioso, pero pasa esta caga. El futuro va a ser qué mierda. Sí. Así que yo la verdad, R no la encuentro para nada mala. Lo que no me gusta es el arco del árbol, pero R yo la encontré súper interesante, muy muy fascinante. Además está este tema de las hermanas, que después se reivindica, porque a mí me sanó el alma que no murieran. Sí, por lo que le pasaste gallo de la primera temporada, era como, por favor, no de nuevo esto. Así, y era como, muy bien, muy bien. De hecho, cuando se pone a trabajar y como que les cuesta, era como, ay, qué lindas. Y es chistoso. Sí, es muy lindo eso, sí. Me encanta. Cuando ya son tres las que están como purificadas y queda una pura mala y van a hablar con ella y todo para que recapacite. No, sí, bacán. Y me pasó que justo cuando había terminado el R me comisionaron una sesión de fotos de Lady Black y fue como un juego. Ya, Black Lady. Sí. Dale, entonces podríamos decir que como en primera impresión de lo que tuviste fue positivo. Sí, la pasé súper bien. O sea, con todo el contexto de que se entendía que obviamente había que continuar la trama de alguna forma, pero todo ese contexto de que esta guay mujara que están como destinados todos era para mí maravilloso. Pero sí, el rato es que a mí me pasaba lo que habíamos hablado antes, que a veces a mí pensé que Usagi me iba a quedar caer muy mal, pero no. Y bueno, Rini era como, tuve que ser muy muy comprensiva, pero igual como que realmente me tiré en Twitter y era como, Rini culia eso. Eso. Dale, ¿tú alguna opinión de como por último la primera vez que la viste, que sentiste Usagi? Yo cuando la vi por primera vez, en verdad, aluciné mucho con el tema del árbol de la oscuridad. Discrepo un poco con Pau porque a mí me encanta, de verdad, a pesar de que haya sido un relleno para poder dar más tiempo para como el plato fuerte. A mí me gustó mucho todo el desarrollo que pasa con el tema del árbol, también la historia del árbol, como este tema de que se cuenta que antes eran muchos más, pero entre todos empezaron a volver matarse. Como violentos y a matarse por la energía del árbol, ¿cachai? Que casi que el árbol salvó a esos dos. También es todo súper lindo. Y también me dio como mucha pena este tema de que estuvieran solos y ese como amor hasta tóxico que se tenían, que era muy bizarro, como que entre que eran hermano y pareja y aparte miraban para el lado, no sé. Era muy raro. Era muy bizarro, por eso era muy pasional, como que me encantó esa wea. Es que imagínate viajar por años y años en el universo sin ver nada fuera de ellos. Nada, po. Sí, po, siempre ellos juntos. Y también aparte que el árbol, después de todo, era súper sabio, le entregó una lección de vida, ¿cachai? A ellos, y gracias al mismo árbol también pudieron como reindicar un poco el camino que estaban tomando, porque en realidad eran puras decisiones al peo, estaban como desesperados. De hecho, era casi como que estaban cagados de hambre. También era súper como, yo decía, está bien que le drenen energía un poco a las humanas que andan puro hueveando por ahí. Para que sobrevivan. Y después sí, también cuando ya se entra todo lo del Black Moon, a diferencia de la Pau, yo no, Chibiusa culia insoportable, weón, como que me tenía. Para, somos todos del equipo Chibiusa culia insoportable, entonces. Sí. Parece que sí. Ya, vamos. Sí. Ok, vamos. Vamos. Que en verdad también es como este tema, también es muy ciega porque simplemente se hizo como una opinión de lo inmadura, lo taimada y lo insistente, o sea, como lo hostigante que también es Usagi. Pero también al mismo tiempo ella hacía como ojo ciego que era su mamá, ¿cachai? Entonces también se hace como una controversia grande en la cual ella también poco menos que le gustaba también incitar a que la Serena se enojara, a tratarla mal, ¿cachai? Decirle que Darien era de ella, también era como que ese jueguito constante de como amor y odio, que también al mismo tiempo, como hablamos al principio, es súper bizarro, ya que un celo súper enfermizo, de parte también de Usagi. Después dentro de todo la historia toma como un vuelco que a mí me llamó mucho la atención, desde inicio cuando sale primero las hermanas de la persecución, no sé cómo serán en japonés, guachito, ¿cómo le dicen en japonés? Ayasaki Sisters se llama. Ayasaki Sisters. Ah, perdón, bueno, disculpa, mi japo por la rechucha. Ayakashi Sisters. Ayakashi Sisters. Sí, que lo que pasa es que Ayakashi es, bueno, no sé cómo mirar a traducirlo. Es como, son como espectros, porque creo que en Estados Unidos les dicen Phantom Sisters, por cierto, pero son como son como espectros que solamente aparecen en el mar en Japón. Pero no sé exactamente en qué contexto lo habrá agregado así como la traducción. Sorry, sí, me ahueone. Porque en verdad ella en sí, como que todo este arco son puras amalgamas de gemas, po. Y eso también es como lo que a mí me llamó mucho la atención, porque soy muy fanático de lo de todo el tema de las piedras y las gemas preciosas. Y eso también la joyería está pero por todos lados, po. Pero joyería, bueno, desde la anterior también, porque hasta la mamá de la Molly tenía una joyería, de, son buenas para las joyas en Sailor Moon. Ay, Naoko. Entonces, la Naoko, sí, de la Naoko debe tener sus buenas piedras ahí guardadas. Pero también me encanta cómo se desarrolla el tema de Black Moon hasta que llega también, o sea, ya cuando se purifican a las cuatro hermanas, y como dice la Pau, que también esto también se divide casi que en dos partes, porque después empieza Diamante, Zafiro y Esmeralda, que son como las que están con el Gran Sabio. Y no sé qué opinan ustedes, pero por lo menos a mí me encanta todo lo que se arma con la Black Lady. Siento que es como... Es que eso lo habíamos hablado. Acá va a ser donde me va a odiar a Usagi, lo cierto. Siento que más que el tema de la construcción del personaje o no, siento que estética. La Black Lady era como, claro, era como estéticamente era demasiado hermosa, así, demasiado perfecta, era como, es casi como lo que nos sirven después cuando, bueno, voy a ir solo un poco, no lo voy a decir mejor porque la Pau no la ha visto. No lo voy a decir, perdón. Pero me pasa que es demasiado como... estéticamente la encuentro demasiado perfecta. Aparte de ser fanático del rosado, es terrible. Como que la amo mucho. Pero sí siento que también fue muy turbio. Muy turbio al mismo tiempo todo el involucre, todas las weas que hacía ver a la Serena cuando se comía a Darien y... No. Es bastante... Es bastante controversial el personaje, pero me encanta. Y siento que lo que pasó con la Black Lady es como el momento que siento que a muchos quizás nos quitó la peluca viendo esa temporada. Como que queda ahí como, ¡oh! ¿Qué wea está pasando aquí? Sí, bueno, entonces, que el momento es para el pico, es que chucha esto. Sí, sí, sí, pues, eso lo comparto. Sí, porque como que no te das cuenta, más encima la muestran como también en un lado muy exuberante, ropa como con transparencia. Ya, mira, ya lo dijiste, pues, Usagi, pero bueno, en el colegio cuando fue este capítulo está los güeyes así como babeando, güey, como cacha la... Es que llega a ser hasta chistoso, mira, lo voy a decir al tiro. Para mí, honestamente, Usagi, sin ofender, para mí fue chistoso. Porque es como, no, la pendeja y ¡pam! ¡Pah! Así el poto de las tetas, así la wea, así voy. Y no tengo mucha responsabilidad. Es que prefiero ordenar un poco las ideas cuando comente mi experiencia. Así que dale nomás, Usagi, si quieres seguir comentando. Pero ahí lo vamos a hablar. Sí, como para terminar un poco mi opinión sobre el tema de la temporada, en sí yo la disfruto mucho. Y digo, la disfruto mucho porque desde que tengo el poder de poder ver la temporada cuando se me pare la raja, la veo por lo menos una vez al año toda la Sailor Moon, desde hace como 8 años. Ya no tenéis que esperar a que la den Chile edición en el Club de los Tigritos. No, entonces disfruto mucho la temporada, pero no es mi favorita, para nada. Ya, bacán. Pucha, para mí cuando empezó fue chocante, güey. Honestamente fue chocante. Bueno, insisto, la desesperación era como bacana. Al principio estaba súper contento, empezando porque quería cachar cómo iban a arreglar la wea de los recuerdos. Pues sí, era todo un tema, especialmente porque para mí había sido un final súper satisfactorio. Entonces, en un principio fue como, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué onda? Y empieza todo este tema de lo alienígena. Cabe destacar que en ese momento yo no tenía idea de historia relleno. El manga lo empecé a leer como 2 años después, entonces la verdad es que para mí yo pensaba que esto era como parte de la serie en su momento. Y claro. Y empezó y la cuestión con estos dos personajes, que el diseño es muy ochentero, alienígena con estos colores. Podría ser así como... Sí, podría ser así como una banda así como glam de rock ochentera, así fácilmente, weón. Y que me daba un poco de risa porque incluso era chico, pero igual era como extraño, así como, bueno, son alienígenas, y si son alienígenas y han viajado por el universo perdido y llegaron a la Tierra por primera vez, ¿por qué cachan tanto como de mitología y tarot y cartas? Así como sí, que... las cartas es que eso igual lo entendía porque es del universo. Sí, como, pero si todo pero el mundo sabe todas esas cosas sí, del pero, universo. Pero eso es una interpretación de la Tierra, del universo, weón. Pau, no sé, pero si todas las weas de ciencia ficción, muchas, muchas que son mainstream, son desde un punto de vista humano. Da sí, lo mismo, sí, da lo mismo. Si esa wea sí. Es porque un tokusatsu a niños, si lo tengo claro. Si de hecho sí. El tema de las cartas es simplemente para hacer monstruos yo más bacanes, sí, pues sí, ese era el tema, si lo tengo claro. Pero al principio sí, era como, oye, pero qué chucha, especialmente porque al principio tienen la talla, así cuando están en el colegio y le dicen, oye, eres estudiante de intercambio, a ver, di algo en el extranjero. Y dice, pipo, pipo, pop, pop, pop. No hablan como. Esta parte muy buena. De hecho, ese capítulo es muy unicisato, bueno, el humor es muy talla. Bueno, a mí me da risa el primer episodio, bueno, cuando tocan la flautita, esa canción, esa. Y me da mucha risa cuando sale un mino así y dice, no, yo puedo hacer lo mismo, toca como el hoyo y le pegan así, como que, no sé, un capítulo igual que sigue conservando el humor de la serie, entonces igual me reí cuando lo vi, pero al principio lo vi. Oye, eso, solo un paréntesis chiquitito, como volviendo un poquito a la pregunta anterior que me hiciste, esa canción también, esa canción debo admitir que me ponía muy hipnótico cuando veía la serie, cuando tocaba la flauta y invocaba la carta, esa melodía también me explotaba la cabeza con todo, era muy linda. Sí, es bonito, ahí Arisawa nuevamente metiéndole bacana a la música, entonces, pero como que honestamente, a pesar muy de... Zelda. Sí, como de Ocarina, sí, sí. Sí, como Ocarina of Time. Sí. Que tiene como todo este elemento que al principio es como chistoso un poco, pero puta, después cuando como que yo estaba así como, yeah, así como volvió a Sailor Moon, yeah, así como, la weá, así, estaba muy contento y la weá, pero después así como que nuevamente cuando termina el capítulo dije, oh no, continúa Sailor Moon, porque el final del primer capítulo es desgarrador, al final, si lo pensáis bien, porque sí, po. Ella, bueno, Usagi recupera los recuerdos, pero para ella ¡ay, no! Ella no quería eso. Igual me da como mucha risa que igual en este tema, cuando creo que, si mal no me equivoco, creo que fue como con la carta del Minotauro, que tienen a las cuatro encerradas como en un set donde supuestamente iban a ser como de modelo, y están las cuatro sin tener los recuerdos ni nada, peleando y dando la vida y la wea, y los gatos como, oye, hasta sin recordar ni una wea son secas estas culias. Sí, sí, como, no, sí, es verdad. Sí, y de repente como que dijeron, ¿sabéis qué? Recuperémosle la memoria de vuelta a las cuatro weonas al tiro nomás. Sí, y de hecho, mira, yo creo que una de las cosas que debilitan la experiencia, bueno, o sea, Usagi está bien, pero lo vamos a comentar porque esto es como una, en mi opinión, y una opinión más o menos generalizada cuando lo conversamos, que como, mira, esto se agradece al final del día, pero la verdad es que es un relleno que es súper corto, la verdad, son como 12, 13 episodios, si mal no recuerdo. Si no, es recortito. Pero todo ese tipo de cosas, te das cuenta que no, yo estoy usando la palabra relleno para hablar de ella, pero si tú la ves, en realidad en todos los episodios de los alienígenas pasan cosas importantes. ¿Por qué? Porque era para arreglar la cagada que dejaron, po. Sí, po, ¿no? Era como para darle, para poder darle la continuidad, pero yo siento que, porque si tú te fijáis, es muy típico de la Sailor Moon antigua en general, en todas sus temporadas, que van una por una, atacan una por una, le sacan el espejo una por una, el diamante una por una, y aquí fue como, ya sabéis que mejor que recuperen la memoria todas de golpe. Sí, de golpe, sí. Sí, el tiempo. Ahí, se notó lo apurado, porque Sailor Moon se destaca por esa wea como que darse el tiempo de cada una de las Senshi, en realidad, como para que recordaran o cosas así. Yo pensé que lo iban a hacer así y en realidad fue como de golpe todo. Sí, bueno, y de hecho ya el arco de Black Moon empieza a ser un poquito así, pues, entonces la verdad es que se nota demasiado, así que es como, weón, le inventamos para, uno, revivirlas, y lo otro es para darle poderes nuevos a todos, pues. Sí, po. Sí, ese fue el motivo, porque los personajes de Alan y Ian, que Eiru y Ian en la versión japonesa original, son esos. Yo ahí Usagi dice que les tiene cariño. Yo a mí lo que me gusta de ellos es su inocencia, de los personajes, como que eso lo encuentro bacán, todo eso que sufrieron, el tema del árbol. Yo eso lo comparto. Es que eso, Eso es muy voy a, como a lo profundo de ello es como lo que me llama la atención, como el trasfondo, la historia, pero en sí como personajes como tal eran re hueones. Sí, como enemigos, sí. Como enemigos de Sailor Moon, poniéndolo como en un tier, como en una lista de mejor a mayor, están bien abajo, honestamente. Sí, porque... pues, y más encima uno caliente con el otro caliente con la Serena, la otra caliente con el Mamoru, weón. Sí, pero y los capítulos son bien chistosos. Igual, mira, lo bueno es así, lo que el dedito arriba que le doy es que como Junichi Sato todavía está muy metido en esta temporada, el humor de la primera temporada igual es bacán, weón. Si está ahí todavía presente, weón, sí. Si igual hay unos momentos re chistosos. A mí particularmente me gusta mucho. A mí particularmente me gusta mucho el capítulo del Hanabi, cuando van a este festival y pelean con el árbol, que es cuando ya se da cuenta que la tiara no va a servir de nada y tiene que tener poder nuevo, po. Sí. Ese capítulo es bacán, no solamente por el hecho de que pasa algo muy importante en la serie, sino porque como slice of life, como la talla del capítulo en sí es bacán, cuando salen comiendo, cuando Usagi le regala así como un sándwich y le echa así como picante a Rey, y Rey dice, y Rey dice ¡Fire Soul! Sí, po, y dice, bueno, dice ¡Fire Soul! Y dice ¡Fuego de Marte! Como que, esa wea es muy chistosa, no sé, el capítulo tiene todavía los monstruos. Sí, pues sí, la verdad es que y me gustan los monstruos que tiene, los Yoma de esa temporada son bacanes por el tema de las cartas. Ese árbol que es como un monstruo, lo encuentro super bacán, encuentro que el diseño del árbol de Hanami es como bien medio terrorífico incluso. También me acuerdo que uno de los diseños que más me llamó la atención, inclusive la primera vez siendo adolescente, que fue como qué onda, era este que era Yamandaka, que era como este monstruo medio como de mitología media hindú, con los brazos. ¿Se acuerdan que tenía diferentes cabezas, que tenía diferentes expresiones? Sí. Decía, y estaba como girando. Sí, decía Yamandaka. Era super bizarra la wea, sí. Sí. Es bacán, la verdad. Tiene unos episodios super chistosos. Bueno, el episodio de la guagua, cuando tienen que cuidar a este cabro chico con... Usagi, ay, y me acá rato a la otra. Era muy bueno ese capítulo. O sea que un capítulo que me gustaba caleta era eso que quieren hacer una obra de teatro porque quieren ayudar a Darien en la U, una cuestión así era. Y sí. Anne como que hace esta cuestión de los papelitos y ella queda como la princesa. Sí, pues. Pero lo que a mí me da mucho cariño de esa parte es que todas sabían que Anne había hecho trampa. Todas lo sabían. Y todos como, ya filos, igual si ya quiere está bien. Y era como, loco, son todas unas niñas tan maduras, qué sí, chucha. Como que admiraban la tenacidad de haber hecho esa weá. Sí, era como, ya, sí, filo, qué tanto. Así. Sí, que por cierto, tengo que decir que el episodio de la guagua, mira, ha pasado tantos años que no la veo en latino, que no me acuerdo exactamente qué decía, creo que Serena, bueno, Patia Sabedo no decía nada, creo que decía, pero el episodio de la guagua, si usted la ha visto en japonés, puede disfrutar ahí a Cotonito, weón, diciendo, ¡Ochichin! A todo chancho, weón, es una maravilla. Es muy bueno ese capítulo. Sí, es muy bueno. Sí, es bacán ese episodio, la verdad, los capítulos son rellenos, pero mantienen el humor que había caracterizado la serie, entonces, la verdad, cuando la veo yo lo paso bien, pero entiendo perfectamente lo que dice la Pau, y que, puta, con sumando y restando, la verdad es que, puta, sí, bueno, sobre todo que, debo aceptar que la única parte que fue como, al principio, fue cuando supuestamente matan a Anne y la reviven, que para mí fue como todo, como un cliché, la verdad. Era como, es muy obvio que esto no va a terminar en algo mal, va a pasar algo lindo, se van a ir. ¿Por qué? Porque son rellenos. Tipo. Es que se notaba mucho, yo te estaba comentando que no sabía que era esto relleno porque no me habían informado, pero verlo te hacía sentir de que todo era muy rápido, todo era demasiado, así como vamos, como, ¿cachai? Como... Tipo, un, dos, tres, y también claro. Y tenían como un propósito súper vago, porque si te fijáis, a diferencia de todos los villanos, ¿cachai? Quizá los de antes y los de después, todos tienen un propósito igual súper oscuro, súper profundo, súper maligno, que trasciende un montón de weas. Ellos como que querían comer en la tierra y necesitaban vivir, ¿cachai? Entonces igual también era como muy, muy aquí eso, tenía poco, como poca historia. A lo más como que quisieron entrelazar un poco este tema de que se sentían atraídos por los protagonistas, los aliens, ¿cachai? Y sería... Eso es lo que a mí me dio curiosidad, porque se supone que era como energía humana, y decía, oye, la wea protocultura, como que todo está toda la panacea está en la Tierra, la cuestión Robotech. Pero si, de hecho, pero si de hecho al principio ni siquiera el plan original era contra los humanos, se veían a los animales y todo, y al final dijeron, no, los humanos son los que tienen mayor cantidad de energía, así que por eso los vamos a atacar a ellos. Sí, po. Más sí. Que eso, porque si no hubieran vivido de animales y plantas, po. Igual a pesar de todo, hicieron lo que pudieron para conservar el estilo de Sailor Moon. De hecho, en un estilo fashion Naoko Takeuchi muy clásico, bueno, obviamente estos alienígenas se raptaron el Manson y que te recontra departamento, po. Obvio. Obvio. Tenían el árbol en una pieza que era como el chinco agüe, pues, weón. Será como chico, güey. Un departamento, yo creo que un mes de arriendo vale así como, no sé, 10 millones de pesos, güey. Una weá así, una locura, weón. Era una tontera la weá, pero muy Naoko Takeuchi style, por cierto, que hemos comentado de que muy en el fondo, weón, las caras eran casi todas de plata, la verdad, weón, así que... Sí. Chucha el papá que cubría así como, era reportero, pero cubría así como weá de realeza, así... Sí, pues de hecho, la única que era como más humilde era la Makoto, que tenía como su depita nomás, sí, como payasola, pero todas las demás tenían como otra realidad, como bien económicamente fuerte. Sí, pues Mamoru con el departamento con vista a la Torre de Tokio, vos, compadre. No, pues, no, y su deportivo, y después una moto, y era como, a mí me afectaba, sí. Como que yo le ponía, era como, ya, güey, ¿de dónde se financia este weón? ¿Dónde? Sí, pues se lo terciaba en la noche y el weón siempre andaba como yendo a gala y de eterno, y weá. Pero bueno, la cosa es que es un relleno que mucha gente no le gusta, la verdad, pero yo, ustedes saben que lo he comentado durante esto que hemos hablado de Sailor Moon hasta este punto, que la comedia de Sailor Moon para mí es muy importante y a mí igual me da risa en varios momentos, así que la verdad cuando la vi fue como, okay, pero lo pasé bien viéndola, pero la verdad confieso que es relleno y es relleno. Pero está súper bien que usted le guste, súper bien, no hay problema. Sí, no, sí está bien. Sí, pero como digo, tampoco mi favorita, no te puedo decir que la defendería. Así como para decirte que defendería el capítulo del Árbol de la Oscuridad, pero sí me gusta, lo encuentro lindo. Sí, puedo decir eso, así que el arte del árbol es la zorra, por cierto, está súper bien animado, sí. Todo eso. Como que para mí es un canon de árboles mágicos en el mundo. Sí, acabó. Es súper, súper bonito. Ese árbol se fugó de algún capítulo de Zelda. Sí, un árbol así súper súper mágico, así súper vigio, es bacán. Sí, como casi como medio élfico la wea, sí, así, muy lindo. Sí. Y bueno, lo de Black Moon, que para mí al principio fue bacán porque sentí una diferencia, muy a pesar de que bueno, obviamente Sailor Moon siempre va a estar encima de la wea del Tokusatsu, que el enemigo de la semana, que hay que lucharse, obviamente sí, para ser parte de la serie, pero... Fue bacán que entrara al principio, ojo, no como personaje, sino que encontré bacán que fuera una diferencia que entrara Chibiusa al principio, que como le estaba comentando yo la tenía spoileada por el arte que veía, no solamente por la revista que había visto, sino porque, bueno, si en esa época todavía hay un kiosco y había revistas españolas de manga y anime por todos lados, así que se lo armó a nivel como de imagen, como de iconografía o noventera, está en todos lados, así que en realidad yo lo tenía súper spoileado un montón de cosas. Y... llega Usagi, porque así se llama, Serena también en la versión latina, pero que le dice Chibi Usagi al personaje para diferenciarla, y que tiene esta introducción super clásica, que ahora es como, por cierto, media cliché, los monos chinos que cae del cielo, se le cae encima a los personajes y, y que la apunta con la pistola, güey, es terrible mala. Y que, de hecho, bueno, verla en latino obviamente fue interesante ver todo eso, pero cuando la vi en japonés fue chistoso que la seiyuu tuviera una voz tan seriota cuando entra a ser seria como Chibiusa. Me dio una sensación de madurez diferente de cuando la vi en latino. Es que igual, esa es la razón por la que, como que solo digo, Rin y Culia, la sarta de insultos que usaría normalmente. Porque es una cabra chica que la mandan porque no queda otra y tiene que pasar por todo eso y ya. Obviamente sabe que la están persiguiendo y toda la cagada, pero igual ya, mira, les voy a decir mi primera impresión. Yo no sé cómo habrá sido para usted, para la gente que nos escucha, pero esta fue mi primera impresión y que fueron los motivos de por qué me dejó con un mal sabor R en muchos sentidos. Yo la verdad no sé si yo no era tan chico, tenía 13, 14 años. Y yo no sé si es porque era una hueonao, o lo sigo siendo, I don't know, pero yo la primera vez que vi Sailor Moon R, lo que pasaba a nivel argumental del futuro, yo no lo entendí. La primera vez. Igual es comprensible no entenderlo la primera vez. La primera vez yo no lo entendí. Porque igual no es tan fácil de entender, creo que tampoco te lo dicen como tan directamente, creo. Es súper críptico, un montón de cosas, o sea, era como... Sí. Era como... Ya, el futuro. ¿Y por qué chucha en el siglo 30, weón? Era como que esa era mi reacción de ese momento, no ahora. Era así como, ¿pero por qué están tan estrechamente en el futuro? Porque están vivos, para empezar, decía, ¿por qué todo es tan futurista? La weá del Neo Tokio, Crystal Tokio, la weá. Yo decía, ¿qué pasó acá, weón? De verdad, yo la primera vez, incluso a pesar de que lo terminan explicando, yo... Sí, pues sí lo explican. Yo al final, para mí fue como... I don't get it. Como... Y casi se mete en multiverso esta cuestión, casi. Sí, yo tengo una teoría personal. Esto es personal, no es oficial ni nada. Esto es una estupidez probablemente, pero en el año 93, cuando salió Sailor Moon R, y cuando estaba en la parte del manga, como que estaba demasiado de moda Terminator 2, weón, y las historias de futuro y todo eso, igual estaban como en boga, weón. Que fue como un poco populista. Uh-huh. Oh, a la Ojo le gustó nomás, era como, ay, si pongo viaje en el futuro. O sea, lo que pasa es que a mí Sailor Moon R lo que le agrega al universo de Sailor Moon entero es una onda sci-fi que antes no tenía, porque si bien el tema de la luna, obviamente, la avanza historia fantástica, obvio, lo de Endymion y la princesa Serenity y el castillo lunar, obviamente que eso es como super fantasía de lo que queráis, pero igual tenía como este elemento que era como medio de fantasía, no sé si no, medieval no es la palabra, pero era mágica, sí. Y era como, no sé, este tampoco la palabra exacta es creíble, no, pero era como una cuestión que dentro del concepto del renacer de los personajes y sus nuevas vidas frente a lo que habían pasado antes, para mí era como bacán, lo entiendo, es interesante, chora la wea, pero esta cuestión era como sci-fi duro, con Mamoru con esos computadores así, y la wea que yo la verdad, como yo sabía después de un tiempo que me habían contado que en el manga tenía bastante más de eso, pero puta, para mí fue, al principio, sorry, pero al principio yo no entendí todo lo que había ocurrido, para mí fue muy confuso. Qué racional eres cuando eras chico, pero, no, todo lo contrario, vos, Pao, si cuando eres chico las cosas tienen que ser más fáciles para que te entren, y para mí era como, ya, pero ¿por qué? Guay. Que por eso eres racional, porque preguntéis por qué, el otro es como, la raja, ya, bacán, démosle, ¿no? Ya, pero, o sea, tenía 14 años, Pao, yo tampoco era tan chico, sí, pero... Yo siempre siento que eres demasiado woke, así era como bacán. Yo más bien creo que tuve demasiados amigos que me cuestionaban ese tipo de cosas. Porque nosotros lo conversábamos harto, po. Además yo tuve también un tiempo después la experiencia de participar en foros, entonces conversábamos todo el día de anime, ¿cachai? Y entonces, las ñoñerías, po, pero para mí fue confuso, po. Fue como, no entiendo lo que ocurrió al 100%, y fue chocante, yo decía, ya, ¿por qué la wea? Que bueno, igual, mira, de hecho, no me sorprendería que gente que lo está escuchando el día de hoy todavía tenga las confusiones, así que lo voy a hacer súper corto, súper, súper, súper corto. Bueno, se supone uh-huh. que en el futuro, no muy muy lejano, descubrieron que la humanidad podía ser eterna y vivir para siempre. Uh-huh. ¿Entendieron eso o no? ¿En lo de Sailor Moon? Uh-huh, sí. No, por lo que, o sea, lo que yo tengo entendido, que lo que pasa con lo de Sailor Moon uh-huh. es que la descendencia de las personas de la luna uh-huh. después de los 21 años pueden llegar a vivir más de 2000 años y conservan la imagen que tienen desde los 21, como que se quedan jóvenes y hermosos por siempre. No, es que lo que pasa es que eso es verdad, pero en el manga, el anime comentan, en el anime comentan supuestamente que Usagi, bueno, ni siquiera lo dicen realmente en anime, pero tienen esta weá. Y después en el manga comentan que habían descubierto que podían vivir para siempre la eternidad. De hecho, se supone que la rebeldía del Black Moon es porque supuestamente, originalmente, ellos no querían vivir para siempre. Y la weá es que el mundo quiere, en el anime, solo en el anime, separando el manga, en el anime hay como una weá de catástrofe gigante donde el mundo queda congelado y la weá, y la princesa Serenity salva el mundo. De hecho, no sé si se acuerdan que salía el planeta congelado y llega ella, lo derrite. Uh-huh. Sí. ¿Se acuerdan de ese capítulo? De ahí lo hace. Entonces, había pasado tantos años desde esa experiencia que era el siglo 30 y ellos estaban vivos. Pero yo decía, o sea, como que lo miraba y decía, ya, ok, pero ¿por qué, weón? Ay, o sea, si como, yo, como que. Me estoy confundiendo, sí, me confundí porque también tengo este vago recuerdo del tema de que la Chibiusa en realidad tiene 500 años. O sea, también, en el manga, Chibiusa tiene como 900 años. Sí, pero mira, Pau, todo esto que estamos comentando en su momento para mí fue como, okay, pero ¿por qué? Sí. Es bien nebuloso el asunto en el anime antiguo. Voy a bajar el manga. Sí, bueno, el manga es una diferencia. Sí, pero es lindo. Bacán el manga, sí, pero es otra experiencia en aquel. Bueno, la cosa es que yo miraba y claro, entonces como que supuestamente... Ve el anime primero. Luchaban contra la hermana de la perdición, como decían acá, que me llamaba mucha atención porque eran como todas fabulosas, así. De hecho, eran más mujeres, pues eran más grandes, a pesar de que no, como que demostraban tener esta actitud muy de pendejas a ratos, pero eran como mucho más adultas que lo que presentaba la Scout, que lo miro desde mi perspectiva, que yo tenía 13, 14 años también, pues entonces para mí eran como más señoras, con esa palabra. Señoras, con esa palabra, pues entonces esa cuestión que me da mucha risa, que apenas les pasaba una tontera, se maquillaban al tiro automáticamente, ¿se acuerdan? A mí me estresaba que fueran así, como estereotipo me estresa. cada vez que les pegaban, les pasaba, se echaban así el polvito así en la cara. Era muy ridículo, a mí me da risa, igual lo disfruté. De hecho, siento que fue de esos elementos, que no quiero dar mucho detalle pero la gente no lo ha leído, que creo que es mejor que el manga, porque para mi corazón, así como de felicidad, bueno, como que todo lo que termina ocurriendo con ella es para positivo. Sí, pues eso es verdad. Porque podría haber terminado como el Dark Kingdom y todo ocho picos. Sí. Entonces fue bacana. Además que me caían bien, weón. Me agradaban esos personajes. No, sí, eran bacanas. Es que aparte del sistema jerárquico, Black Moon era para el pico. ¿A ti te gustan estos personajes, Usagi? Ah, sí, me gustan. Sí, me gustan, pero ¿sabéis qué? Me gustan como de lo mucho que me hacen reír en general, porque son... Tienen tantas salidas, sí, por ejemplo, la pero ¿cómo era el nombre? Carmesai, la primera que... La primera, me encantaba todo este tongo que tenía como, hola, soy una vendedora de cosméticos. Sí. Y como, ay, a tu piel le falta maquillaje. Así como, era súper criticona la weona. Sí, pues. Y me encantaba esa weá de que se pasaba retocando y que la polvera para arriba y para abajo, no sé, como que... Todos esos detalles de las hermanas como que me encantaban, pero soy más team como Esmeralda y como todo ese, más de ese, como ese grupito, sí, Diamante, Zafiro, Esmeralda. Sí. Yo solamente de eso quiero comentar que Carmesite, la encontraba bonita, si ese era el detalle, la encontraba, me agradaban los diseños. Al principio me gustaba Bergerite, porque era más kawaii, como que sentía que era como más cute, pero después... La Bergerite era la rubia, ¿no? Bergerite es la que tiene el pelo blanco. Como azulita. Sí, pues la que es rubia, pues la que es la Elsa. Sí, bueno, sí, en realidad sí. En realidad sí. En realidad sí. Elsa. En realidad la Elsa es ella. Que sí, igual, también. Igual puede ser también porque indirectamente en la contraparte es el Lord Mercury, así que era como ok. Pero al principio como que me gustaba ella, pero después cuando le pasa a Carmen Sáenz esa weá de que termina frustrada porque se da cuenta que no la querían y le regalan esta esfera como bollo negro para matarse. Para que se mate. Oh, conche su madre, qué weá más de mierda. Y ella resignada a que tenía que destruirse, po. Y la Mars le como que la frena, po. Sí, la frena. Es súper triste ese capítulo. Es súper triste ese capítulo. De hecho, debo confesarte que por una milésima de segundo yo pensaba que iba a empezar a pasar la weá del Dark Kingdom y que iba a morir. Pero no, la salvan. Menos la salvan. Mal. Qué bueno. Estaba pensando en ese capítulo cuando pelean las cuatro contra cuatro. Puta, el mejor capítulo de toda la serie. Ese es el capítulo donde sale Aino Senchi de fondo. Ese capítulo es un videoclip musical. Bueno. Ah, de hecho, hasta el día de hoy está en el top 3 de las mejores peleas de Sailor Moon, weón. Bueno, y de hecho, no solamente como por el desenlace, sino por cómo está animado, weón. Cuando le tiran el ataque a Mercury, se le pasa el pelo así por el lado del ataque, y la animación es la raja, weón. Está súper bien hecho, es que, todo eso. Es que además es la pelea, pelea, pues no es como una cuestión así como que se tiren poder y sí. La cuestión no es como así, bueno, vamos a sacar la chucha, nos vamos a sacar la chucha. Sí, esta vez, esta vez no es tirar la weadita y chao, no, aquí se agarran a combo y patada, no, entonces. Pelea de gatas total. Sí. Ay, me acuerdo de esa teleserie que se llama La Gata Salvaje. pero la verdad es que Carmen Saite es mi favorita, aunque también tengo que decir que todo, sí, lo, que pasa, todo lo que pasa con, también con Petsa y Zafiro igual me dio penita. Hoy es que era para hoy sí, esa wea es triste. Y cuando ella sabe que él va a morir, sí. Como que lo tiene como claro, sí, como que. Y tiene su chaquetita guardada. Sí, pues, sí, de hecho, cuando muere, la chaqueta se cae así al suelo. Sí, pues sí, fue dramático. Qué terrible. Sí, la verdad, yo. Puta, fue piola, la verdad lo pasé también bien, especialmente por esa pelea y por algunos personajes, fue entretenido, estaba bacán en esa parte, intentaba ser un poco como, weón, entre un trillón de comillas misterioso la weá chiviosa, pero en realidad, porque weón es como, ¿cómo no chucha, cacháis de que la hija de Usagi Mamoru, weón, es como, weón, por favor, weón, es que, weón, paren, weón, sí, es muy obvio, pero bueno, en fin. Y que bueno, también está toda esta escena que tenemos que comentarle así o sí, que toda esa parte específica de ese arco de las hermanas también se sitúa frente al quiebre de la relación entre Mamoru y Usagi, que comentamos. Sí, po. Que todo lo que le pasa a Mamoru en ese arco yo lo encuentro súper interesante porque yo no lo entendía bien, pero me queda claro que había visto algo, porque lo que tiene este weón es aparecer y tirar rosas y tener visiones todo el rato. Esa es su función en el mundo. Se supone que esto de tema de las visiones se fue un agregado de Ikuhara. Se supone. Eso dice la biología. Como para darle un tiene... poco más de hilo al pobre personaje, porque en realidad. Es que si no, no se cachaba, po. Igual aparecía ayudarla. Y también era en este arco que aparecía este caballero como la cimitarra, la wea. ¿Ah? Sí, po. Que aparece este otro como que no es Tóxido más. ¡Ah! ¡Oh, conchetumadre! ¿Verdad que no lo mencionaba? Ya, weón, weón, weón, weón, weón. Tengo que decirlo al tiro, weón. Loco. Esa es la peor weá. Esa es la peor weá de R. Sí, weón. Sí, weón. Yo no entendía nada. Y ni siquiera lo explicaban bien. Como que era como, ¿qué chucha es esto? No, mira. Era como, vamos a crear un weón tapándose la cara blanca para que te des cuenta que no eres realmente tú, no sé, weón. No, mira, la historia es súper simple. Tenían la cagada con la serie por el final que inventaron. Entonces dijeron, como chucha, vamos a hacer que Mamoru recupere la memoria. Y dijeron, ¿sabes qué, weón? Como recuperarle la memoria como lo hicieron con la otra sería tan fome. Porque obviamente un personaje tan vital en la serie que vamos a inventar esta weá del Caballero de la Luna. Si mal no recuerdo, haciendo así como ingeniería inversa traducción, creo que se llama Tsukikake no Kishi, si mal no recuerdo en la serie. Y, sí, más o menos lo sé. Y el weón era así como del Medio Oriente, salía así como tipo. Con la weá. Pero básicamente, para la gente que todavía se acuerda vagamente, porque la vieron cuando chico, no escuchan nomás por el recuerdo, no se acuerdan de mierda, weón. Ese personaje, el único invento que tiene es que Mamoru estaba tan obsesionado con que Usagi tenía que cuidarla de por vida, por siempre, que incluso a pesar de que perdió sus recuerdos y perdió su vida, ¿va? En la primera temporada, básicamente, el weón creó una energía, weón, que va a terminar protegiendo a Usagi siempre, incluso aunque él no esté. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, en la última parte, como le van a recuperar la memoria y le revelan por qué existía él termina entrando al cuerpo de Mamoru, ¿se acuerdan? Sí, pues ahí como que desaparecía, entre comillas. Y mira, todo este resumen es que es lejos la wea más que se sacaron por el poto para intentar solucionar el cagazo que se habían mandado. Como una manera de hecho, muy... yo encuentro que incluso podría haber seguido siendo como tóxico más de antes, que como que el bueno era como y se transformaba y ahora tengo un tóxico en borro. Era aquí de proteger. No sé, es un invento culiado. Para mí es lejos lo peor de R, weón. Y es como esa wea, un entre paréntesis, no sé si han visto Los Padrinos Mágicos. Sí. ¿Y a cuál capítulo? Es como este capítulo de ¡oh, lleva una tiara! Como, es tan notorio que el mismo personaje. Ah, ¿no? Sí, ¿no? Como que sí, no lo notan por un pañito de mierda o por la tiarita, ¿no? Es que sí. Se burlan de Los Padrinos Mágicos de eso. Uh-huh. Ahora, ojo, eso sí, debo confesar en la defensa del personaje que cuando salía Mamoru con él juntos dije que chucha. Como que dije, ¿qué está pasando? Sí, porque era como, era obvio que iba a ser Darien en algún tipo de lapsus mental y no, pues, y era como, ¿quién mierda claro. es? No, ¿quién? Pero ese invento culiado fue simplemente porque dijeron, bueno, dejamos tanto la cagada con el final que inventamos para el anime que, lol. Bueno, es una tontera. Para mí es lo peor. Bueno, a nadie le importa, era como, ya filo, no importa. De hecho, casi se nos pasa mencionarlo, imagínate. Sí. Entonces, la verdad es que sí, no tengo mucho que decir de eso, un personaje que es súper peca, güey. Super peca. Nadie se acordó. Tú, la pago aquí ahora que ya estamos. Habíamos tocado un montón de cosas y lo menciono. Es que me acordé porque dije, como, ¿y este weón? Y después dije, sí, pues, pero tiene que ser DR porque no he visto ese. Y fue como, ¡ay, ya! Tipo. Sí, pero bueno. Eso. En fin. Y bueno, seguimos con el tema de Black Moon, que bueno, después cuando pelean ahí con Rubeus, que tengo que aceptar que la muerte de Rubeus es super hardcore, weón. ¡Ey! Ah. Weón, lo callan, po. Sí. Lo callan totalmente. Y explotando ahí en el espacio, que, ojo, hasta ese punto la weá del futuro para mí era como interesante, porque... quería cachar un poco qué estaba pasando, a pesar de que me parecía como que mierda el tema de tan futurista. Pero cuando empiezan ya realmente a llegar las naves alienígenas extraterrestres gigantes, weón, fue como, what? Weón, para mí fue... como me costó procesar lo que estaba pasando, como que sentía que Sailor Moon estaba... como que el tema épico se había ido como a la chucha, weón, no sé... Sorry por que me encima está esta cuestión de que es casi como tecnología versus magia, pero ¿qué pasó con la magia? Como que el mundo, como la construcción del mundo, sea como la chucha. Para más encima, puta, yo sé que al final se soluciona con excusas, pero toda esa weá, bueno, hasta ese punto, puta, que odiaba a Chibiusa, weón. Ay, weón, te mandan demasiadas cagadas. Sí. Yo sé que una cara chica es la weá perfecto, pero... es que, mira, yo les voy a decir mi experiencia de esa época. Como yo era adolescente, no era un cabro chico, en general como que todo mi grupo, tanto de amigos como de amigas que veían Sailor Moon, la odiaban. Era más o menos unánime. Onda, tenía como dos amigas que le gustaban porque era kawaii y tenía el pelo rosado. Y se acabó, ¿cachai? Pero claro, porque como... es rosado. Claro. Esto tiene como fan porque es rosado, weón. Claro. Pero en general, la gente que yo he sentido que le tiene cariño y admiración y es su personaje favorito en la serie de toda la wea es porque vieron Sailor Moon cuando tenían la misma edad de Chibiusa y se sintieron identificadas con el personaje. Claro. Yo lo siento más o menos así, weón. Es que para eso yo también me sentí identificada. Yo igual tengo chica. Yo tengo una amiga que le mando un saludo ahí a la Nikki, que la ama. Así es como su motivo número uno de amarla es Chibiusa. Y yo tengo la sensación de que va por ese lado igual. Que también tantos caracteres diferentes, más de alguien se debe sentir identificado con ella, po. Sí, pero bueno, la cosa es que todo esto también... pero se aquí hay team pendeja culia. Sí, bueno. Sí, bueno. Pero todo esto también se resume por el tema del quiebre emocional, porque tiene un Mamoru con Usagi, weón. Ese capítulo donde terminan es terrible, weón. Sí, ¿quién no le salió la lagrimita? Encima la Serena con esa sonrisa medio filo diciéndole, bueno, me voy. No, sí, bueno, para mí, yo me acuerdo, mira, honestamente, esto como que le chocó, tal a mí me dolió, lo dije, además que era como que chucha, ¿para dónde va la serie también? Que eso igual es entretenido, creo yo, cuando pasa esto, pero el tema que había chocado mucho, especialmente a mis amigas que había hecho Sailor Moon, porque es un capítulo muy inolvidable para la mayoría de mis amigas de esa época, que obviamente también eran todas adolescentes, o por último tenían a todos reventar 23, 24 años, porque yo era el más chico de todos, por lejos de ese grupo, que siempre esto es como, weón, bueno, no sé, pero este es de mi grupo de amigos por lo menos, no sé si quieran comentar ustedes, pero para ella es como top 3 de escenas de Sailor Moon cuando Usagi se mete a la caseta telefónica y dice, mamá, disculpa, no voy a poder llevar a este weón a comer, weón. Y se larga ya. Ay, sí. Ah, esa escena. Eso, sí. Madre, sí. Ah, esa escena, bueno, yo creo que casi todas mis amigas lloraron de verdad, de verdad, de verdad, así como sí, lágrimas. Yo lloré. De hecho, tengo varias conocidas que lloraron más que incluso con el final de la primera temporada, weón. Porque, sí. Porque es que lo que pasa es que sí, las muertes y toda esa weá es terrible. Sí. Es terrible, ¿cachai? Es terrible. Pero igual es como fantasía y magia dentro de un tokusatsu. En cambio, es una weá que te podéis sentir completamente identificada, Pau. Lo que sí me está acordando cuando dijiste eso es que Usagi no le había dicho como de manera clara como a los papás. Claro, sí, era muy todo un tema, era como, no sé, si eres como un amigo que viene a visitar una wea así, y era como, ay, qué paja para mi amor esta cuestión. Sí, especialmente por la diferencia de edad que tenían los dos también, pues entonces... Sí, pues, yo... Tenían como, ¿qué diferencia era? Tenían como 6 años, creo. Más o menos, sí, ahora que yo sé que en esa época no era tan terrible en Japón, pero bueno, de hecho todavía no es tan terrible. Pero la verdad es que todavía era tema, pero para mí ese episodio los quería comentar que es totalmente así terrible. De hecho está dirigido completamente por Ikuhara ese episodio, no solamente por director general sino por el director de episodio, completamente hecho por Ikuhara. Es un episodio emblemático a cagar y que bueno tiene los recuerdos. Es que mira, esto lo quiero mencionar antes de que pasemos ya como las peleas finales, lo de Black Moon y todo eso, que el debate general que yo tengo con la gente que le gusta Sailor Moon frente a eso es que he tenido que Mamoru es un personaje que a mí no es mi favorito ni mucho menos, la verdad, un personaje así como Blade. De hecho, muchas personas, especialmente mujeres, como que dicen, puta, como el hombre de la serie debería sentirme identificado, sin interrogación, y es como, no. No. Entonces, no. Es como, no. Entonces, pero sí me pasa que tuve que defender a más de una oportunidad el tema de Mamoru, porque la conversación que he tenido muchas veces con él es como, no, si Mamoru es un culiao. Es un conche su madre, mira cómo la dejó, bueno, es un culiao, bueno, yo hubiera sido Usagi y le hubiera mandado a cagar. Y yo digo, uno, ustedes saben de que el tema del destino en la serie es demasiado importante, por ende, LOL. Pero, weón, Mamoru la había dejado porque él pensaba de que si seguían, ella iba a morir, pues, weón. Hizo por protegerla, sí, en el fondo, para no cumplir ese destino que había visto. Es más, no sé. Oye, pero ese cliché igual como de tener que lastimarla para dejarla, weón. Pero a lo que me refiero es que ni siquiera pasaba solamente por eso, po. No solamente iba a morir ella, el buen pensaba que iba a como explotar el planeta entero, po. Sí, pues, sí, yo creo que Mamoru genuinamente la quiere, y era por eso que lo hizo, porque él genuinamente la quiere. Sí, era una cuestión genuina. El problema es que obviamente la pregunta que uno se trae es si realmente vale la pena como lo hicieron, porque después se revela que el que había generado esos recuerdos era el propio Mamoru del futuro. Sí, pero lo que hizo Usagi es verdad, como el cliché de decirle como una mentira como para herirla, para que sea como una mentira sin ningún tipo de base. Sí, po. Y que papá encima Usagi también después se lo toma como de esa weá, que no, es que en realidad él dijo que yo era débil, así que me voy a hacer fuerte y me ganaré de nuevo tu amor, y la weá como, tiene como su lado bueno y malo igual, pero es una parte como bien dolorosa, pero en realidad siento que el dolor de muchos de mis amigos, especialmente de mis amigas, era por el quiebre mismo, la escena del quiebre, cuando están en el departamento, para más encima, la pendeja culiá y medio mirando la wea. Sí, entonces, ay, weón, eso fue tan... Entonces, una escena muy, muy memorable, que bueno, al final se terminaba arreglando, pero que igual dolió. Sí. Y yo creo que lo último es comentar lo que pasa con el Black Moon en sí, que es una parte que a mí fue muy confusa, sorry por volver a repetirme, pero iban al futuro, bueno, se encontraban con Sailor Pluto, que eso también para mí fue wow, otra Senchi, oh my god, fue importante, que la primera vez fue como nada para mí, era como, ella cuida la puerta del tiempo, fin. ¿Cachai? Como que había sido bacán de que era la que había cuidado Chibiusa y todo eso, pero al principio fue como, ah, ya, ok. me había impactado un poco su diseño, porque era demasiado notoria que era como infinitamente más madura que el resto de las Sechi. Sí. Ah, sí. Es verdad. Era casi como mamá a ese punto, ¿cachai? Pero yo lo pensaba después ya sentándome y como cachando el lore, y yo decía, puta, en realidad hasta ese punto, no con ese y con lo que viene después, pero hasta ese punto yo decía así como, hoy la vida de mierda, weón. Es que eso a mí me da mucha curiosidad como olor, porque se supone que saben que existe, pero no tenían nunca mucho contacto con ella porque ella está en un lugar separado de... Uh-huh. Porque tiene que proteger esa puerta. Yes. Entonces eso lo encontré súper curioso, pero quizás puede tener más respuestas cuando siga viendo la serie, no lo sé. Sí, la verdad es que, la verdad, por lo menos en el contexto del personaje de Pluto, sí. Uh-huh. Pero la primera vez para mí fue como, protege la puerta, okay. Y fue como eso nomás, la verdad, no fue algo, no así como con lo de Haruka y Michiro, que para mí fue como revolucionario cuando lo vi la primera vez, pues. Ay, sí. Pero no lo podemos decir nada a la Pau, que no la ha visto. Nada, a pesar de que la Pau igual cacho, pero... O sea, toda mi vida ha sido... Es como igual imposible, pero bueno. Ah, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, al final terminan peleando toda esta parte que a mí es confusa. No sé cómo... por ejemplo, para ti, Usagi, cómo fue toda esta parte que termina casi también en un momento muy de la primera temporada con esta batalla final y todo. Sí, ¿no? Igual es como, es bien bizarra la manera en la que desarrollan la wea, sobre todo porque, para variar, les dan con insistir con que el villano se obsesione con Serena y, sí, y la secuestra y todo, y la viste con el vestido como de la Neo Queen Serenity, y la tiene ahí casi que secuestrada. También fue como bien, para mí, en un momento yo decía como, weón, el abuso de poder también como que se ve heavy cuando se van al futuro, como que hacen y deshacen. Sí que, y también, bueno, dale. Y también muy, era como que, a diferencia de otras temporadas también, como que el villano principal había ocupado a todos como marionetas nomás, pues, ¿cachai? Entonces, también a mí esa weón me dio mucha impotencia porque a la larga, y fueran villano o no, Diamante igual quería a su hermano, Esmeralda estaba enamorada de Diamante y así, ¿cachai? O sea, todos tenían como sentimiento y jugó con cada uno de esos. Sí, pues el gran sabio, que bueno, el Wise Man se llama en la versión japonesa, con nombre norteamericano, o sea, en inglés, perdón, Wise Man se llama. El gran sabio, puta, yo no quiero decir mucho porque de verdad para la gente que no vivió la experiencia prefiero no decir nada, pero... Solamente lo resumiré en que en el anime es un villano genérico X y en el manga tiene harto más sentido. Eso es todo lo que puedo decir. Pero claro, al final todo este personaje, su iniciativa es controlar a este grupo del Black Moon, este clan que habían luchado y la cuestión y querían recuperar todo esto. ¿Por qué? Porque... le habían hecho creer de, bueno, el problema es que todo era como culpa de Chibiusa porque había tomado el cristal de plata, porque siempre la hueveaban de que decían, no, es que el gran problema que tenía el personaje es que la comparaban siempre, decían de que la reina Serenity era perfecta, que era increíble personaje y que ella tenía que ser casi igual de bacán, entonces ella tenía esa sensación de decir, puta, yo quiero ser como ella, yo quiero crecer. Yo quiero ser grande ya, no quiero ser una small lady, quiero ser una lady. Eso decía en el anime japonés. Claro. Uh-huh. Ah, sí, sí, sí. Entonces termina robándose el cristal de plata y desaparece, ¡pum! Y dice así como, ¡oh! Y ahí queda la caga. Entonces como que al principio la serie te hace dar la sensación de que todo había sido culpa de Chibiusa, weón. Sí, po. Es que la avanza zorra lo que hace, po. Sí, pues, déjala cagada, weón, si juegan, bueno, no es por nada, por no quiero así para subirle el pelo a lo dramático, pero cuántos millones de personas habrán muerto con el ataque al cristal, del toque cristal. Entonces, la cagada, sí, pues, la cagada que queda, que después, bueno, la Senchi terminan protegiendo con esta cuestión de los puntos, donde están cada una, y que a mí me da risa, que es como que lo único que diferencia a la Senchi de que son adultas, de que tienen los labios pintados. Así. Como, típico. Sí, y que ahí pelea con el tema, bueno, antes también habían peleado con lo de Esmeralda, que debo aceptar que los capítulos de Esmeralda con los Yoma, con los malos, son los capítulos más y genéricos de Sailor Moon de esa temporada. Son como los más y la talla, Lulz, el pelea y chao. No, son... Yo creo que lo que, o sea, lo que siento que quizás lo que hace que me guste mucho Esmeralda es su risa. Oh, verdad, una oí de eso. Sí, Bobby Osama. Ay, sí. Y cuando le dice... No, y yo creo que lo más icónico es cuando le dice como... De cuerpo está más o menos, y de cara... Que como sí. Que la critica a la Serena porque... Sí, le dice, hasta, o sea, le dice que es plana, pues, weón. ¡Plana! Sí, pues, le dice que es plana. De cuerpo más o menos. Sí. Bueno, no es latino, en realidad. Le dice sí. Que, no, no, la traducción es latino. En el anime también le dice, o sea, la versión japonesa le dice plana. Sí, le dice. Entonces, sí, a pesar de que es muy nefasto, la verdad. Bueno, de hecho, creo que del Black Moon, ella es la que termina peor de todo, weón. Ay, sí, pobrecita, sí, fue la peor. En todo ámbito, en todas las versiones. Esa cuestión de que le dicen, no, te voy a dar este poder para formarte como en reina, pelear con la reina Serena, y al final la engañaron y la cagaron. La recagaron. Esa pelea contra sí, como un dragón. Sí, pues la usaron así, brígido. Y ya, pues démosle el gustito a Usagi, pues. Black Lady. No, como te comentaba, a mí en sí el personaje de Black Lady me encanta mucho cómo lo presentan estéticamente, así como el tema, el traje, esta especie como de como muy Angie Womón, la bufanda como rosada, ¿cachai? Ah. Como que le flotaba así, me encanta que la luna pelota siga siendo como mala, pero al lado de ella, y como que se le devuelta la lunita, como que... Todos esos detalles a mí me encantaron, pero sí, como te digo, para mí el personaje... Es una wea estética lo que a mí me mata. Sí, yo sé que la bien. Encuentro cuinaza, la encuentro maravillosa. Y me encanta sobre todo cuando como que aparece al lado del gran sabio y es como una sombra y se empieza a reír. Así como que todas esas cosas me encantan. Pero más allá es una wea, una loca bizarra que se come al papá, weón. Sí, weón. Sí, weón. Sí, sí. Muy bizarra, así como no tiene mucho sentido. Es como para puro hacer daño nomás. Y aparte que también... El gran sabio, no sé, usó tantas personas, hizo toda una temporada usando persona tras persona, que cada una terminó, a excepción de la hermana de la persecución, todas terminaron con un como con un final muy trágico, muy muy muy wow. Horrible, y Zafiro. En verdad, weón, desde el momento... Sí, Zafiro, weón, o sea, el weón de hierro aguantando los poderes del culiado, entonces... También y casi que hubo un hostigamiento a Zafiro porque lo persiguió hasta que lo mató, ¿no? Porque ¿cachai? Lo silenciaron. Y más encima lo silenció de mala manera, o sea, no pasó piola que el buen era un conche de su madre. Y aparte que con el poder que tenía el gran sabio era como para qué hizo tanto hueveo, como para qué hizo tanto daño si el buen podía llegar y agarrar la weá y chao. Hizo mucho extra, como que Black Lady para mí fue un... Después de todos los villanos que tenía para usar, la Black Lady fue como de pesado. Pues ya lo creo, era terrible esa weá. Sí, po. Sí. Ay, que ¿sabes qué? Qué terrible, nosotros ya estamos para las 3 horas, ni siquiera hemos hablado de la película todavía. ¡Ah! hablamos de la película. Sí, o sea, hablamos a nivel técnico, pero no hemos hablado así como... Igual tampoco hay mucho que decir, porque igual... Pero igual queda un poquito de tiempo para eso, pero... mira, yo lo voy a hacer súper corto y para que la pausa y agregarlo. Para mí, sorry, de verdad, espero que nadie se ofenda, pero yo odié a Black Lady, weón. La odié. O sea, es ya que... lo habíamos hablado, para mí no es sorpresa. Sí, es que es como, no, mis papás no me quieren, así que me haré mala, me pondré mi ropa negra y voy a ir a Blondie, weón. Es como... No sé para cuánta gente será verdad eso. Weón, es como, no, weón, mis papás no me quieren porque me dijeron, levántate del suelo. ¡Ah, no me quieren! No sé, para mí fue como edgy to edgy, así como Shadow to Hedgehog. Lo sentí así como... demasiado, weón, demasiado edgy. Sí, ahora, de que el diseño es precioso, de hecho, por eso es pelada, de que mi amigo decía, sí. Calla la minita y la voy a decir, pero es chivioso igual, así que igual era como... Entonces, igual tenía como toda esa weá y no, y con la luna al revés por el Black Moon y la weá era como terrible edgy de edginess. Entonces, para mí fue como, para más encima, como termina la solución, es como, no, es que soy mala, no eres mala, te amamos, ok, se vuelve chica, ¿no? Sí, pues es que de verdad fue como, porque igual después cuando es idea mía, no sé si corrígeme y no es tanto pasando mal al otro lado, pero después cuando ya empieza la siguiente temporada, igual está un poquitito más grande, sí, ¿o no? Sí, se supone que empieza como con 6, 7 años en R y después llega un poquito más grande, pero eso no es spoiler, wow, tal vez como nada. No, sí, yo sé que no es spoiler. No es nada, es una diferencia de edad mínima. De hecho, es como anécdota de otaku. Como que se pega un es como un estironcito súper piola que se pega como el personaje. Que de hecho, hay un pedacito de la película Eternal y también aparecía como narrado en parte por ella. Inicialmente fue como, ah, ya está, acá ya vuelve a aparecer. Sí, eso. Sí. Tiene la pelea final ahí con las Soldiers de fondo, weón, manso tema, weón. Todavía no veo la película. Igual después, por lo menos, mira, dentro de todo, y la Black Lady, que personaje no haya sido como la gran weá y la pendeja insoportable, después igual recibe su merecido si la usan de puchimbol en todas las siguientes temporadas. Oh, espérate, pa' uno más. Mira, no te voy a hacer ningún spoiler, pero pobre cabra chica, de verdad, pobrecita. Lo dice sarcásticamente. No, es que pobrecita, o sea, después de todo lo que la odiaste o lo que uno puede llegar a odiarla, después decís como... Bueno, llega a ser como un ratón de experimento la pobre Rini, weón. Sí, que okay. Que por cierto, eso es lo último que voy a agregar, que al final toda la excusa de toda esta wea, toda la excusa del arco, es que al final el cristal de plata se había introducido en el cuerpo de Chibiusa. Por eso, a variar, claro, sí, por eso es que después tenía este poder y la cuestión, que al final como que todo se resume, como buena historia de anime para niños, que es como el aprendizaje con el tiempo, como tener que... Uh-huh. Vivir experiencias para poder llegar a ese punto de maduración. En una pelea que es bacán porque se ve la Soldier de fondo, pero igual fue un poco déjà vu con la pelea con la Reina Beryl a nivel de poderes y magia. Pero... Sí, fue como ocuparon el mismo recurso. Pero la Soldier la lleva, así que eso lo salva. Y con el final, sí. Al final quedan al futuro y se encuentran con los papayas y todo eso. Que, en resumen, para empezar a terminar con esto... Es una temporada piola, yo lo pasé bien viéndola, los capítulos que son chistosos, son muy chistosos, quiero destacar que creo que sí. El episodio que tiene como el humor muy similar a la primera temporada, que está como al mismo nivel, ese capítulo cuando Usagi se enferma y llega Minako como enfermera a cuidarla, weón. Y las weonas y todas las otras weonas por teléfono como, tengan cuidado, no le abran la puerta. Sí, eso mismo. Ese capítulo es la raja. A mí me encanta la comedia de Sailor Moon, por eso para mí es uno de los capítulos favoritos de R. El tema del lore, yo insisto, siento que se complejizó demasiado más de la cuenta. De hecho, siento que sería algo que... sería como específicamente cuático en R, de ahí ya valoro que viene después, creo que, no sé, no lo quiero hablar porque está la Pau no la ha visto, pero para mí no fue el mismo choque de ese de que tuve con R con el resto de la serie. Y tiene yo sé y entiendo perfectamente a la gente que no le gusta el arco de Alanian porque lo encuentran relleno en todo sentido de la palabra, pero el humor lo salva para mí y los personajes son agradables, así que... sí. Bacán. Así que para mí, así como sumando y restando, para mí es una temporada piola. Es una temporada que no disfruté al nivel de la primera, ni por si acaso, porque la primera es la revolucionaria, la primera es la raja, la primera es perfecta, ya lo he dicho mil veces. Pionera, entonces también un montón de cosas también, especialmente pionera para Latinoamérica en muchos sentidos. Entonces, la verdad es que aquí yo lo digo al tiro, para mí de las 5 está en el puesto número 4. Okay. Ah, o sea, sí. ¿Hay una peor para ti? Sí, pero me va a odiar, así que no lo voy a decir. Es la S, pues, obvio, no, si dije no, que me gustaba la S. No. Es, bueno, ya, ok, es super S. ¿La del circo? Sí, la odio, me carga. ¿Por qué? Pero si es preciosa. Es que ¿qué te pasa? Me voy. No, lo siento. No. Es que, no. Mira, sin decir nada para no spoilear la voz, solamente como sensaciones, es demasiado para niños. No sé si tanto en realidad, pero bueno. Sí, bueno, pero lo podemos conversar en algún momento, pero... sí, el tema es que para mí está el puesto número 4. Eso lo adelanto al tiro. Yo ya dije ya que la primera temporada se lo molesta en el 1. Fuck yeah. ¿Y la Super S qué número es? 5, po. O sea, pero la S, perdón, la S. 2. Ah, ya, muy bien. Sí, y Star está al medio, lo adelanto al tiro. Ahí lo vamos a estar hablando en su momento. Pero eso... Pau, conclusiones finales de R. Dentro de lo que recuerdo que es lo que viene en ese, siento que es como un giro curioso, como de trama, también como de apertura de mundo. Pero siento que fue como una exploración y después como que vuelve a entrar como en otra cosa. Y ahí yo no sé si es por el tema de que se toparon con el manga o no. Pero fue, si bien lo encontré interesante, me atrapó la trama y todo. De hecho, me gusta cuando tienes un personaje que te da rabia, la verdad. Porque sé que está bien escrito, al fin y al cabo. en este caso, porque hay algunos que simplemente es como no ve. Pero ahora me da curiosidad porque tengo muy vagos recuerdos de lo que es ese. Y como que ahí tengo mucha curiosidad de a qué va, porque alcanzo a ver tan poquito ahora antes de... O sea, no he visto ese como tal. Como que tampoco estoy segura a qué va la historia como tal. Entonces no estoy segura qué decir sobre R en ese sentido. Porque lo que abrió R, no sé qué va a pasar con eso en las siguientes temporadas. Mira, yo lo único que te puedo decir sin dar spoiler, que apenas vea al profesor Tomoe, vaya a reconocer a Ikuhara automáticamente. Bueno. O sea, vi al profesor, pero... Pero hay como un tema, como que para mí... O sea, y eso hablar de ese, pero... Como que veo un tema como tecnológico, pero es un tema tecnológico que no tiene nada que ver con R. Entonces hay como un montón de cosas que como que no sé la trama y creo que para hacer ese tipo de evaluación necesito saber qué está pasando con esta información que ya se tiene, porque es gigante lo que implica lo del Tokio del futuro. Sí, yes, lo es, y por eso para mí fue como cansador incluso, tanta información de una. Yo era adolescente también, pues entonces era como que chucha. Porque no sé, como que eres como, ah, ya, entonces, bueno, esto es todo lo que va a ocurrir en Cielo sobre el futuro y no sé qué, y bla, bla, bla, y era como, sería un poco extraño, creo yo. Bueno, que no, entonces como que por eso tengo mis dudas. Para mí, insisto, simplemente Naoko diciendo, hola, me gusta la ciencia ficción. Y listo. Sí, y eso. Y esto. Y ya está. Sí, tal cual. Y para ti, Usagi, yo noto que te gusta. Así como palabras finales para el tema de Sailor Moon R, sí, la temporada me gustó, pero no es una temporada que disfrute tanto de ver como otra. Como que siento que sí estuvieron como mejor construidas otras temporadas, o como igual tú has dicho a lo largo de toda esta conversación, creo que la 1 dejó una vara tan alta, siento que es una joya maravillosa que está tan perfectamente hecha que la 2 igual también se dio a interpretar mucho a cosas que no se entendían. Yo también concuerdo contigo cuando contabas de que al principio uno queda como, what the fuck, qué guay está pasando, sí es bien difusa. Pero estéticamente siento que es una de las que más me gustan, así como el diseño de los personajes, el diseño de los villanos, el tema de que sean como amalgamas de gemas, como que todo eso visualmente lo amo mucho de la temporada en sí. Maravilloso. Oye, y de verdad, por tiempo, lo único que puedo decir es que la película es la zorra, véanla en la raja, sale un revenge, oh my god, bueno, esa parte es tan bacán, el final de la película, bueno, cuando están cayendo. Demasiado bien introducido. Sí, bueno. Yo sé que hay gente que se queja y dice, no, si es como una temporada de Sailor Moon resumida en una hora y tanto, bacán, weón. ¡Bacán! ¡Eso! ¡Pero he hecho la raja! Sí, pero he hecho la raja, no requiero nada más, lo paso bacán. Encuentro que el tema de Fiore es súper entretenido, le agrega otro detallito a Sailor Moon, así que... Y la pelea es bacán, ahí al final la lleva, weón, con Moon Revenge, más encima, manso tema, weón. Moon Revenge está en el top 5 de mis canciones ahí de Sailor Moon, así que... ¡Véanla! Y de hecho... Le adelanto el tiro, que es mi película favorita de Sailor Moon, por lejos. ¿En serio? Sí, pero prefiero no hablar. Porque vi, la otra que vi fue... Sí, también es la mía. Lejos, fue la de Luna, pero no me dio tantos éxitos como esta. Yo creo que lo dejamos para ese episodio pertinente, Pau, pero igual me gustaría escuchar ¿a ti te gusta esa película, Usagi? La de Luna, mira, si te soy muy honesto, la wea que me vuela la cabeza es el ataque final. Ya. Me vuela la cabeza, así, onda... Tuve de como de fondo de pantalla en movimiento esa wea, ¿cachai? Porque la encuentro demasiado hermosa, pero en sí la película como que... Porque es que hace un rato he dicho que solo había visto la de la R, pero sí había visto esa, pero como que su impacto no fue tan profundo en mi vida. Dale. Como la de R. En general todo el mundo se acuerda nomás por el diseño de Luna nomás. Ahí bueno. Lo que me gusta de la película es solo por Luna, todo lo que importa es Luna Wesker. Sí, pero por si acaso hay gente que está escuchándonos y que solamente la vio en la televisión abierta y no ha visto las películas, mejor dejémoslo hasta ahí, por si acaso. Sí. Eso. Hay algo que me repele mucho de la película que no sé si... ¿cómo decirlo? No sé. ¿La de ella? No, o sea, la que me preguntaron recién, la de Luna. Como que a mí lo que me repele realmente de esa película es como la weá de tanta romantización del gato al humano, así como que, no, como que no. Ah, sí, wey. No sé, que tenía que inventar el romance. Yo, Usagi. Sí, como que... Bueno, eso estuvo bueno. Yo creo que voy a dar los saludos, ¿no es cierto, Pau? Sí. Dale, entonces vamos a ir con los saludos de la gente que nos escribió. Primero tengo a Chibi, hablando de, que nos acompaña en los episodios de Ranma y Medio, desde México, que dice, la hiper moda noventera de los Black Moon. Ya sé que todo Sailor Moon es mega fashion, pero le encanta la moda de los Black Moon. Sí. Es bacán. Saludos a Chibi. Después viene Cursed Mike, que dice, vimos la película con mis cabras y me sorprendieron que la versión doblada tenía las mismas actrices de voces, pero a Usagi la llamaban así y no Serena. Yo tengo que decir una opinión, que aquí se me sale todo lo viejo de mierda. Yo nunca he visto las películas de Sailor Moon latino. ¿No? No. Nunca la he visto en latino, siempre la he visto en japonés. Siempre la vi en coreano con subtítulos en chino, me la he visto en latino. Saludos. Podría haber visto la de latino, la en coreano, ay Dios mío. Sí, será. Sí. Bueno, saludos. Después viene el señor Ness, que dice, solo quiero saber por qué le miraron la nariz de los personajes y le hicieron tan ñañatitos. Saludos a ambos. Para mí los diseños de R son súper similares a los de la primera temporada. Sí, es en Super S donde cambian a los que dibujan y se nota. La verdad no sé particularmente a qué se refiere el señor Ness. Para mí son muy similares los diseños los de la primera temporada. Igual saludos, amigo. Besitos. Después viene Calgel, que dice, para mí es la parte que menos me gusta. Mi señora tiene la serie completa. Y dice, Hayama, no te olvides de contarte por qué es el Lord Mercury tu senshi favorita, la mía también. La aguanta del último. Eso. Saludos, Cargel. Después viene Miguel Uvilla, que dice, me pasa que recuerdo el relleno, pero no tengo recuerdo de haber visto Black Moon. Al parecer el horario del colegio ahí me cagó. Lo bueno es que ahora la terminé de ver la primera temporada y puede ver R y saber de qué me perdí. Saludos al Hayama y a la Pau. Saludos. Saludos. Después viene Laus, que dice, saludos a la villana que se volvió buena y se dedicó a vender Avon. Sí, bo. Avon, po. Sí, bo. Que bueno, si Carmen Sait la lleva. Es más su personaje, bo. Qué grande, bo. Sí. Dice que les quede de la luna el podcast, dice Laus. De la luna. Gracias. Después viene Getty, que dice, saludos. Juan, te da una pregunta muy naquel, pero dice, ¿alguna recomendación de anime post-2000? Nunca he visto Sword Art Online y quedé pegado. Uy, chucha, es que... post-2000... Que vea Kaleidoscar. Señorita, es que hay que saber cómo... Pero quiere ver como algo tipo como dentro de las Magical Girl. Es como una pregunta súper difícil. Como sí, que deberías como... Escríbenos por Twitter y ahí podemos hablar, básicamente. Sí. Ese es por... Por Magical Girl, pues ver Pretty Cure, supongo. Oh, si te dentro de la misma línea. Oh, si Madoka. Claro, si te quieres ir al carajo psicológicamente, voy a ver Madoka Mágica. Madoka, sí. Bueno, yo no sé. Ay, no, pobre mami, no. No sé, así. Pero, ver si no lo ha visto. No digamos nada. Chucha. Sí. Sí. No, tranqui. No importa. Igual no sabes. Igual puede ser muchas cosas. Sí. Bueno, de anime post 2000, a mí me gusta Barakamon, me gusta Yo Juan Shinwa Taikei, Kemono Friends, loco, Kemono Friends con Chetumare, lo voy a defender de por vida. Sangatsu no Raiden. Sí, Mushishi. Vean Konosuba. Ginnosai. Showa Renkoku. Nichijou. Bueno, Showa Renkoku. Kawaku Shinju, bueno, qué grande. Oh, ¿no? Sí, Showa Renkoku. Bueno, en fin, ahí sí se pueden tener muchas. Hay muchas, hay series buenas, pero selectas. Sí, mientras no vea. ¿El Negai bueno, Teacher es del 2000 sí, o antes? No, es del 2000. Es de pegado del 2000. Mira, si al final de cuentas todo esto resulta es que mientras no veas el Fendiet, yo soy feliz. Saludos, Gary. Eso, saludos. Después viene... espera, Miguel Uvilla se rellena de aquí, dice, sorry que me repita, pero tengo una pregunta. ¿Recomendarías saltarse el arco de relleno de Sailor Moon R? No, porque no. Pasan demasiadas no, cosas. Es un arco de relleno, pero para rellenar lo que dejaron la cagada, así que tenéis que verlo igual. Es para arreglar, es como un arco de conexión, por eso no se lo puede saltar. Sí, tenéis que verlo, así de así, amigo, así sí. Después está Francisca Lemón, que solo quería contarles que hoy, pintando mi pieza, me he pegado la media maratón de capítulos. Quería seguir pintando, pero se me fue la luz, jajaja, ja, ja. Mañana sigo. No sé si, mira, la verdad, no sé si Francisca se refiere a que estaba una maratón de capítulos de Sailor Moon o de Otaku no Shoso. La verdad, eso no sé a qué se refiere. Ambos, pues, no sé. Ojalá sea ambos. Qué felicidad. Pero sea como sea, gracias Francisca. Saludos. Y sí, gracias. Y el último saludo que tengo en Twitter es de Don Andrés, que dice saludos amigos, que le salga bonito el capítulo. Gracias. Yeah. Gracias. ¿Y tú, Pau, qué tienes? En Twitter tengo... Voy a partir por el de Instagram. Uh-huh. Igual me sorprendí porque pensé que iban a llegar más comentarios, pero como que siento que todo el mundo como que dijo sus impresiones con la primera temporada. Uh-huh. Y lo único comentario que tengo es de la Kagi, que dice: sé que nada que ver con el tema, pero que es con sentimiento encontrado con el doblaje de la película de Netflix, XD. No, yo no la vi, la tengo ni cagando. Igual debo aceptar que me dio curiosidad saber que la Patty hace Sailor Moon de nuevo. De hecho, es directora del doblaje. Así que, pero no, no sé. Para futuro puede ser por curiosidad, pero yo... ¿Tú viste Eternal Usagi? Sí. ¿Y la viste en japonés? Sí, te acordáis. También la vi en latino. Ya. Ah, ¿la viste en latino? ¿La viste en latino? Sí, también la vi en latino. ¿Y qué te pareció el doblaje, considerando que han pasado más de 20 años? Mira, si te estoy sincero, me emocioné mucho con el tema de que las voces fueran la mayoría de las mismas, porque creo que Makoto era la única que no tenía misma voz. Araceli León, que era la que doblaba a Makoto, ya falleció. Oh, eso no lo sabía. Ella hacía también la voz de Champo, sí, pero... en Ranma, en latino. Ah, sí, pues era la voz... Oh, sí, qué pena que haya muerto, sí. Me encanta Champo. ¿Cómo se llama esto? Me emocionó eso. E incluso creo que de la Sailor, las exteriores también eran las mismas voces, po. Oh. Excepto de Haruka, ¿no? Es que yo no la he visto en latino. Ah, ¿no viste en latino eso? No, yo la vi en japonés, Eternal, por eso te estoy preguntando. Ah, no, pero en sí las voces sí, me pareció bastante como bueno que fueran las mismas y que vi como la actriz, a pesar de 20 años después, sigan teniendo la facultad de hacer idéntica a las voces, brígido. 25 años después, así, brígido. Bueno, sí, sí, 25 años después, es brígida la wea, así como... Porque sobre todo la que le hace la voz a Sailor Moon es la que más sigue calcada, es como que no hubiera pasado el tiempo por la voz de esa mujer. La señorita Lisa Simpson. Señorita Lisa Simpson, sí. Eso, ahí le contestaron entonces. ¿Tú, todo, eso todo, Pau? No, aquí tengo los de Twitter. Vamos, por favor. Ahí está el Nico, liberen al Nico, que dice: tengo unas ganas enormes de verla en mi idioma original. Cristal, mucho me gustará, pero nada como la buena serie de todo. Ahí dice. Sí. Bacán. Yo no pude ver la nueva, sorry. Está bien, no encontré, está bien. Demasiado, no puedo. Y ahí que está el Ikari, que nos cuenta, dice: el arco de Dalí y Ail y Anne me parece una idea piola para el redespertar de todos. Sobre todo Black Moon, los malos intermedios son mucho más interesantes que el malo final. Dead Phantom es una weá de la que no se entiende nada y destruyó todo porque soy malo y me gusta Julio Iglesias. Yeah. Lo mismo pasa con ese para un 90, pero bueno, ya estás a hablar de cosas más del futuro. Dice: con la Spectre Sister le pega tres patadas en la pelea final, que creo que está hablando de algo de ese, pero no lo voy a leer porque no sé. Sí. Es horrible. Y por otro lado, alto complejo de Electra Chibiusa llega tan lejos como para comerse a su propio padre. Jung estaría impresionado sobre la película, me encanta, es mi favorita, la animación y la acción y la secuencia final con el temazo de Moon Revenge de fondo, maravilloso, las películas de Crystal deberían aprender de esta. Sorry para el pergamino, un gran saludo como siempre. Y está este meme del Box Bunny cuando tiene este meme del comunista de Tenemos. Ah. Y dice: Serena, tengo un novio maravilloso llamado Darien, Rini. Entonces sale el Box Bunny con pelo de Chibiusa diciendo: tenemos. Tal cual. Sí. Oye, gracias por el saludo. Gracias. Está Gabriel Molina, dice: yo solo quiero decir que mi juego favorito Beat 'em Up es el de Sailor Moon R de Super Famicom, con eso justifico la serie, jejeje, broma. Creo que R es la parte que menos me gusta, por eso del Caballero de la Luna y lo etcétera. Saludos, Waifu Pau, gracias. Saludos, saludos. Sí, bueno, ponemos al caballero la luna, weón. Es muy peca el personaje, weón. Sorry. Bueno, acá está el Opi que nos dice: pucha, aún no puedo ver la serie, todavía no tengo una Sailor favorita. Que era el Opi que nos había preguntado. Y dice, pero para el próximo podcast de Sailor Moon pretendo solucionar eso. Les dejo una foto de unos papeles de regalo que compré en un bazar del centro hace como 20 años y aún no uso. Son unos papeles súper bonitos de Sailor Moon, como en tubitos. Ah. Yo los vi, esto en el patronato, estos papeles. Uy, yo perdí la cuenta de todo el merchandising que vi de Sailor Moon, así que... Sí. Y que después de que la señora nos soltó el merchandising en 20 años, después se llenó. Sí, bueno, además que de lo pirata también que se vendía acá, pues, así que... No, pero esta es la licencia coreana, porque esto creo que hasta nosotros mi mamá lo vendió esto en algún momento. No, creo que es súper probable. Creo que lo contaste cuando hablamos del primer episodio, de que vendiste hartas cosas de Sailor Moon. Es que estos papeles no me acordaba, entonces no sé si los compró, son de otra tienda o se los compró a mi tía probablemente en algún momento. Eso, y eso es todo. Ah, no, parece que me faltó uno. A ver. Ah, no, eso es todo. Dale, como siempre estamos muy agradecidos de los saludos, usted ya lo sabe, usted no escucha a nosotros, nosotros lo escuchamos a ustedes, oyes. Uh-huh. Y por supuesto, Usagi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestro episodio de Otaku Necioso. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, de verdad, la pasé muy, muy, muy, muy bien dentro de todo lo que amo la serie. Como te dije, amo mucho poder haberme enterado de un montón de datos que no tenía idea, siempre es rico como... informarse sobre cositas nuevas de algo que uno ama tanto como es Sailor Moon, así que eternamente agradecido con ustedes, chiquillos. Gracias. ¿Crees que aprovechar el momento para mandarse algún saludo, alguna cosa? Bueno, sí, quiero mandarle un saludo muy especial a mi House of Cipher hermosa, que es mi familia artística. Uh-huh. Y también hay un saludito muy especial para una persona que quizás no vaya a estar escuchando esto, pero también un saludito para él. Okay, dejémosla ahí nomás. Ya, muy bien. Oye, de verdad, muchas gracias a Usagi, así que maravilloso. A ustedes, la pasé muy bien. Espero estar con ustedes en alguna edición donde de nuevo se haga un conventilleo de Sailor Moon o alguna serie de culto. Ahí podríamos ver a futuro, sí. Podríamos tener, sí, siempre, sí. Siempre salen opciones. Los invitados, nos encanta que los invitados digan, no, invítenme de nuevo, eso es una maravilla. Sí, es verdad, porque la pasé muy, muy, muy bien, no me di cuenta, no puedo creer que ya sea la 1 de la mañana y partimos a las 9, que maravilloso. Sí, pues. Oye, el próximo episodio de Otaku Nochoso va a ser bien particular porque acá el programa se ha caracterizado por mi experiencia de viejo de mierda, pero en esta oportunidad voy a ver de una serie que yo nunca terminé de ver y no me acuerdo de absolutamente nada. Y que vamos a experimentarlo en vivo y en directo con las sensaciones, porque el capítulo de la Pau, donde vamos a hablar de Boogie Pop Phantom. Me arrepiento de todo. ¡Oh! Holy shit. Dejémosla ahí nomás. Ahí lo vamos a estar hablando. Ahí vamos a estar atentos a ver el programa nuevo para que la gente que esté viendo esto también se conecte y lo vea. Bacán, así es. O sea, lo escuche. Sí, este podcast de MP3 así a la antigua, todo cassette. Van a regalar un cassette para escuchar el episodio del día de hoy. Así que eso, nos vemos en el próximo episodio de Otaku Nochoso. Bye, sin. Chaito. Bye, bye. Ay, cayó la luna, vale pico. Ha ha ha ha ha.